en 2001, y fue un acontecimiento literario desde el primer momento. Y es que es una novela llena de emoción, llena de verdad, que cuenta una historia real y sin embargo maravillosa, y una búsqueda apasionante hacia el interior y hacia el exterior. Fue en el verano de 1994, hace ahora más de 6 años, cuando oí hablar por primera vez del fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas. 3 cosas acababan de ocurrirme por entonces. La primera es que mi padre había muerto. La segunda es que mi mujer me había abandonado. La tercera es que yo había abandonado mi carrera de escritor. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Bajo un puente, en un ascensor, corriendo, o durante una tormenta. Con la app de la Cadena Ser, nunca dejarás de estar conectado. Y en la Ser les vamos a acompañar en esta noche fría. Pase lo que pase. App de la Cadena Ser. Adaptada a ti. Buenas noches, oyentes de la Cadena Ser. En ocasiones uno ha de saber cuándo ha de dejar paso a otros compañeros. No es una despedida, es solamente hoy. Hoy quiero que este programa, humilde programa, lo locute un hombre que tiene cosas que decirnos, que tiene un montón de historias que enseñarnos. Se llama Juan José y lo sabe todo sobre el mundo del flamenco. Qué poco hablamos de flamenco aquí en la radio. Es un tema que interesa muchísimo a mucha gente, pero parece como que nos da cierto pudor hablar de él. Hoy queremos que el flamenco, los fandangos, las seguidillas, sean el tema central de estas noches de la Cadena Ser. Como yo no tengo ni la más rebota idea del tema, le he encargado, como digo, a Juan José, un hombre maravilloso, Juan José Ramos, que haga él hoy este programa. Por lo tanto, no serán las noches de Ortega las que esta noche van a ser emitidas a través de las ondas de la Cadena Ser, sino las noches de Juan José Ramos. Me gustaría que lo quisierais como me queréis a mí, y lo escucharais con atención, y disfrutarais de un arte que es nuestro y que debemos reivindicar. Yo me despido hasta el viernes que viene. Os dejo con el gran Juan José Ramos y su estupendo programa de flamenco. En la Cadena Ser, la noche con Juan José Ramos. Buenas noches, oyentes de la Cadena Ser. Tenemos un tiempo de radio por delante que no nos va a quitar nadie. Un tiempo de radio para hablar tranquilamente, sosegadamente, de nuestras cosas, lo que nos gusta, de lo nuestro. Les habla con mucho gusto Juan José Ramos. Y estaremos hasta el punto horario de las 2 de la madrugada, en esta noche bruja, en esta noche mágica, en esta noche de sorpresas. Y vamos a conversar esta noche con un hombre que nos ha regalado horas y horas de felicidad a través de su música, a través de su buen hacer. Han sido muchos los oyentes que han pedido que algún día venga aquí a este micrófono el gran Pedro, Pedrito del Monte. Y hoy está aquí para hablarnos de su trayectoria, de cómo empezó y para presentarnos su último disco. Esta noche, Pedrito del Monte se va a sumar a estos micrófonos. Esto es radio. Esto es sosiego. Esto es poesía. Esto es lo nuestro. Pedrito del Monte, buenas noches. Buenas noches, Juan José. ¿Cómo estás, Pedrito? Pues contento de estar aquí contigo en este templo de la palabra. Igualmente. En este lugar donde todavía uno puede hablar tranquilamente, lejos del ruido de... Ahí está. Del mundo, lejos del ruido de las voces que nos distraen. ¿Tú cómo empezaste en esto de la música, Pedrito? Yo ya de pequeño, yo mamé la música en la casa. De chico ya. Mi padre era el gran Pepe del Monte. Grande. Mi madre era la cantadora Lolita Riachuelo. Una grande. Y también. En la casa la música, como tú sabes, se mamaba. Sí, señor. Estaba muy presente la música y yo de chiquitico ya me regalaron, mi tío Tomás me regaló una guitarra. ¿Tomasito Riachuelo? Exactamente, Tomasito Riachuelo me regaló la guitarra y ahí ya empecé a hacer mis primeros pinitos. ¿Qué te ha dado la música a ti, Pedrito? ¿Qué te ha dado? A mí la música, Juan José, me lo ha dado todo. Todo, claro. Me ha dado todo lo que soy, toda la felicidad que tengo, todo lo que he hecho. Me lo ha dado la música, me lo ha dado la poesía y el cante. Si no fuera por la música, yo no sería quien soy. Ven aquí a presentarnos un disco precioso. Gracias. Lleno de fandango. Un disco que tiene un título que nos ha encantado. Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Movimiento. ¿De dónde sale este título? Bueno, pues es el título del artículo de Albert Einstein de 1905. Exacto. Donde postula la teoría especial de la relatividad. Y yo he querido brindar una serie de fandango, un ramillete de canciones de fandango. Precioso, además. A la teoría de la relatividad. Yo creo que hacía falta hacerlo. Hacía falta. Vamos a escuchar uno de esos fandangos. Muy bien. Precisamente el que lleva por título Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Venga, Pedrito, para allá, venga. Se sabe que cuando la electrodinámica de Maxwell se aplica a cuerpos en movimiento, aparecen asimetrías que no parecen estar en correspondencia con los fenómenos observados. Estamos escuchando el último trabajo discográfico de Pedrito del Monte, una serie de fandangos titulado Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento dedicado al trabajo de Albert Einstein. Observa, depende solamente del movimiento relativo entre el conducto y el imán. Mientras que de acuerdo a la interpretación común, se deben distinguir claramente dos casos muy diferentes, dependiendo de cuál de los dos cuerpos se mueva. Pedrito de Almonte, esto es una maravilla, ¿eh? Yo te lo agradezco. Yo creo que esto era necesario. Sí. Era algo que estaba en el ambiente que había que hacerse. Se pedía esto. Y, bueno, se pedía. Se ha hecho. Se ha hecho. Este campo eléctrico genera una corriente en el lugar donde se encuentra el conductor. ¿Quién te ha influido a ti? ¿De qué maestros has aprendido tú, Pedrito? Bueno, yo he aprendido de muchos maestros. Yo, de Manolo Caracol. Hombre. Muchísimo. De mi madre, por supuesto, de Lolita Riachuelo. Uh-huh. De mi tío Tomasico Riachuelo. Uh-huh. De mi padre, claro. De Pepe el del Monte. Uh-huh. De Ricardillo el Mendrigalejo. Grande Ricardillo, grande. De Pepico el de la mina. Grande Pepico. Y claro, pues, de la gran Pepita de los Llanos. Hombre. Pepita de los Llanos me... Uh-huh. Me ha influido mucho. Tú le debes mucho a... Mucho. A Pepita de los Llanos, ¿no? A Pepita de los Llanos le debo... Mucho. Muchísimo. Mucho. Pepita de los Llanos, buenas noches. Hombre. Buenas noches, Juan José, y buenas noches, Pedrito. ¿Cómo estás, Pepita? Pues mira, aquí tirando. Tirando. Me han llamado porque te están haciendo un interview. Sí. Y yo ahí no puedo faltar. Ay. Ahí no puedo faltar. ¡Ole! Pepita, ¿tú estás ya retirando? Sí, estoy retirando. Hace ya tiempo que no sabemos de ti. Sí. ¿Qué es lo que haces? Pues hacer no hago nada. ¿Alguna cosa harás, Pepita? ¿Alguna cosa harás? Bueno, sí, hundirme. ¿Hundirte? Hundirme poco a poco en la tristeza. Vaya. Cada vez me hundo más. Vaya. Más al fondo, más al fondo de la tristeza. Vaya. Y nada, paso los días recordando los momentos cuando yo triunfaba, mis momentos de gloria. Claro, porque tú has paseado el nombre de España por el mundo entero, ¿eh? Sí, señor, yo he paseado el nombre de España por el mundo entero. Y oye, Pepita, ¿cómo has recibido tú este disco nuevo de Pedrito del Monte dedicado a la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, un disco de fandangos dedicado íntegramente a la teoría de la relatividad? ¿Cómo lo has recibido? Bueno, lo he recibido como agua de mayo. Gracias. Me ha venido muy bien a mí. Ole. Este disco. Ole. Incluso en el terreno personal. Bien. Vale. Porque yo estaba a punto de ahorcarme. Ay, y señor. En cuanto vi que alguien había hecho un disco de fandango dedicado a Albert Einstein, he dicho, ya era hora. Ya era hora, ¿eh? Muy bien. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Muy bien. Y eso, yo creo que eso... Muy bien. Pedro, no te lo he dicho en persona, pero... Me ha salvado. Qué hermoso. Eso me ha salvado. Qué hermoso. Me ha salvado. Me alegro mucho de que en mi disco te haya salvado. Me ha salvado. Hacía falta, ¿verdad? Sí. Hacía falta un disco de fandangos dedicado a Albert Einstein, ¿verdad? Hacía falta. Estaba en el ambiente que tenía que hacerse. Tenía que hacerse. El mundo del fandango lo pedía. No. La figura de Albert Einstein... Bueno, yo diría que en general la física del siglo XX... La física del siglo XX. La física, un tema que no ha sido tocado... No se ha tocado. Ni por el fandango, ni por la seguidilla. No se ha tocado, no. Yo creo que había un clima en el ambiente que lo pedía. Esto se demandaba. Se demandaba. Ha sabido verlo. Yo creo que faltaba algo y alguien tenía que hacerlo. Yo, por ejemplo, yo notaba que me faltaba algo a mí y claro. No sabía yo lo que era. Claro. Yo, por eso te digo que me has ayudado mucho con tu disco. Yo me levantaba por las mañanas, Pedro, sabiendo que me faltaba algo, pero no sabía... Lo que era. Definir qué es lo que me faltaba. Claro, que me faltaba era esto, tu disco. El disco. Y tú has sabido verlo. Claro. Bueno, pero si no hubiera sido yo, habría sido otro, porque esto estaba en el ambiente. Pero has sido tú. Has sido tú. Y gracias a tu disco yo no me voy a ahorcar, Pedro, que eso es algo que... Eso es bueno. Me gusta oírlo. Voy a agradecer siempre. Guapa. Bueno, Pepa gracias. De los Llanos, gracias por gracias. Habernos atendido. A vosotros. Gracias. Ha sido un honor y un placer hablar contigo, Pepa. Un beso a ti y un beso a Pedro. Pedro, un beso. Otro para ti también. Un beso, Pepa. Adiós. Se te quiere. Igualmente. Buenas noches. Adiós. Escuchemos ahora, Pedro, otro de tus fandangos dedicados a la curvatura del espacio-tiempo. Vale. La contracción del tiempo. ¡Ole! Debido a la presencia de un campo gravitatorio. ¡Qué grande eres! Fue confirmada experimentalmente en el año. ¡Ole! 1959. ¡Ole! Se colocaron detectores electromagnéticos a una cierta altura y se procedió a emitir radiación desde el suelo. Todas las mediciones que se realizaron confirmaron que los fotones habían experimentado un corrimiento al rojo durante su ascenso a través del campo gravitatorio. Esto es una maravilla, Pedro. Gracias. Matemáticamente, la geometría del universo deja de ser euclidiana. Estamos hablando con Pedro del Monte, que nos está presentando esta maravilla, este ramillete de fandango titulado Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Pedro del Monte, dime. Se saben muy pocas cosas de tu vida personal. Eres un hombre que guarda celosamente su intimidad. Sí, yo diferencio mucho a Pedrito del Monte de Pedro. Claro. Pedro como persona, yo intento diferenciarlo. Sabemos de ti, por ejemplo, eso sí, que enviudaste, tu mujer falleció. Sí. La cantadora Rosalillo de Mendralejo. Pero no sabemos nada de ti, si te volviste a casar, si has rehecho tu vida. No, no he rehecho mi vida. Cuando murió Rosalillo, yo me quedé hundido. Normal. Totalmente hundido. Rosalillo falleció en una librería. Sí, eso lo recuerdo. Y se le cayeron encima los libros, todos los libros de la colección Gredos, Gredos. De clásicos, Gredos. Gredos, sí. Se le cayeron encima y murió Rosalillo. Vaya. Y ahí yo no supe remontar ya. Te quedaste destrozado. Hiciste un fandango, eso sí. Sí, hice sobre la muerte de Rosalillo. Exactamente. Que es lo último que dijiste acerca de ella, ¿eh? Exactamente. Vamos a escuchar ese fandanguillo. Ah, muy bien. Que tú le compusiste a... A Rosalillo. A Rosalillo cuando murió. Maldita librería, maldita librería, donde Rosalillo feneció. Hola, Pedro, venga y ánimo. Se le cayó encima la colección de clásicos de Gredos. Y cuando fui a salvarla, venga, Pedro, ya era demasiado tarde. Aquello fue un mazazo tremendo en tu vida, ¿no, Pedrito? Aquello fue lo peor que me ha pasado en la vida. Ver a ella, a la Rosalillo en el suelo, eso es una imagen que no me se quita de la cabeza. Maldita librería, maldita librería, donde Rosalillo feneció. ¿Te ha salvado el cante? ¿Te ha salvado el fandango, Pedrito? Me ha salvado el cante, me ha salvado el fandango y me ha salvado el público. El público, sí, señor. El cariño de tanta gente que he sentido tan cerca. Te queremos. Que desde que pasó aquello, me ha hecho saber la gente que no estoy solo. No lo estás. Eso y la física teórica. Yo creo que sin la física teórica y sin el cariño de la gente, yo no sé lo que hubiera sido de mí. Vamos a escuchar, si te parece bien, Pedrito, otra de tus canciones incluidas, claro, sí, en este maravilloso disco. Gracias. Lleno de ramilletes, de fandango, de seguidillas, de martinetes. Gracias. Vamos a escuchar en este caso un martinete que tú le dedicas al modelo estándar de la mecánica cuántica. Perfecto, muy bien. Vamos a escucharlo. Hola, Pedro. Ole, Pedrito del Monte. Los leptones no llevan carga. Los leptones no llevan carga. Los leptones no llevan carga, son neutros. Ole. Por lo que no participan en las interacciones fuertes. ¿Qué arte tiene Pedrito del Monte? Los quarks y los leptones llevan carga, incluyendo el isospín débil, permitiendo a todas ellas interaccionar recíprocamente vía interacción nuclear débil. ¿Qué falta hacía Pedrito del Monte? Una colección de fandangos, seguidillas, martinetes dedicados a estos temas. Sí. Y con tanto arte, además, ¿eh? No, es un placer hacerlo y seguiré haciéndolo siempre. ¡Ole! El fotón no tiene masa. ¡Ole! El fotón no tiene masa. ¡Ole! Y está descrito por la teoría de la electrodinámica cuántica. ¿Qué es para ti la felicidad, Pedrito? La felicidad es estar aquí contigo, estar aquí. Gracias. Hablando a la gente. La felicidad es cantar lo que uno lleva adentro. Sí, señor. La felicidad es saber que la gente está ahí al otro lado. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era de chico? ¿Cómo era de chico? Yo tuve una infancia buena. Una infancia buena, rodeado de cante, rodeado de arte, rodeado de guitarras. Mole. La verdad es que no me puedo quejar de la infancia que tuve. ¿Tú tuviste mucho éxito de joven? Sí. Yo no sé si un éxito tan temprano, Pedrito del Monte, se te subió a la cabeza. Sí. ¿Supiste gestionar el éxito? No supe gestionarlo. Te vino, ¿verdad? Me vino de golpe. Claro. Mucho éxito y yo no lo supe llevar bien. Me convertí en un hijo de puta, de arriba abajo. En un déspota, ¿no? Un déspota, sí. ¿Cómo recuerdas esa época en la que eras un déspota? Pues yo en esa época no miraba a la gente a los ojos. Tenía 30 años y yo creía que el mundo era mío. Claro. Todo el mundo me parecía poca cosa. Y eso afectó incluso a mi música. ¿Tu música? Afectó a mis fandangos. En el año 1960 sacaste un disco, sí, de fandangos. Sí, señor. Titulado Desprecio. Desprecio, sí. Y allí hacías gala de ese carácter tuyo despótico, ¿no? Que tenías. Sí, ahí desplegué mi despotismo, ¿eh? Vamos a escuchar un fandango de esa época. Vale. ¡Ole, Pedro! ¡Ay, qué poca cosa sois! ¡Ole! Comparado. ¡Ole! Comparado, comparado conmigo. ¡Qué arte! Hijos de puta. ¡Ole! Hijos de perra. ¡Ole! Tenías mucha rabia ahí, ¿eh? Tenía un éxito no asimilado. Estuviste a punto de convertirte en un juguete roto porque sí, las casas de discos empezaron a darte la espalda, ¿no? Me dieron la espalda. Me dijeron que eso no podía ser. Y yo conocí a mi mujer, me casé con ella y ella ahí cambié. ¡Hijos de puta! ¡Ole! ¡Hijos de perra! ¡Ole! También debía sufrir también, ¿no? Mucho, yo sufría mucho. ¡No me miréis a los ojos! ¡No me miréis a los ojos! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra! ¡Ole! ¡Hijos de perra! ¡Ole! Por suerte esta época acabó. Sí. Como nos has dicho, conociste a Rosarillo. A Rosarillo. Cambiaste. Del todo. Te convertiste en un hombre que se vestía por los pies. Me convertí en una persona la que no tenía que haber dejado de ser. Exacto. Pero yo de niño era bueno. Luego me torcí por el éxito. Y por suerte Rosarillo me hizo ver que yo seguía siendo aquel niño que estaba loco por las guitarras. Y ahora que eres viudo, ¿qué haces en la casa, que hace un día de cada día. ¿Qué hace el gran Pedro, el gran Pedrito del Monte, un día de cada día en casa? Bueno, lo que hago es echar de menos al Rosalillo y trabajar en mis nuevos fandangos. Nuevos fandangos que hoy estamos presentando aquí, en este programa sosegado. Sí, señor. Donde nos gusta reflexionar, donde no hay prisa. Claro que no. Porque a veces la prisa es enemiga del diálogo, es enemiga de... Sí, de la buena radio. Aquí nos gusta dedicar nuestro tiempo tranquilamente. No hay prisa. Claro que no. Para hablar. Hablar y hablar, sí. Para conocernos. Conocerse, eso es. Para entablar un diálogo. Un conocimiento del otro. Ahí está, sí, señor. Vamos a escuchar otro de tus fandangos. Vale. En este caso, uno que dedicas a la materia oscura. Sí, un tema importante, la materia oscura. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharla. En diversas observaciones que se realizaron en la década de 1970, se mostró que no había suficiente materia visible en todo el universo para explicar la intensidad aparente de las fuerzas gravitatorias. Esto condujo a la idea de que hasta el 90% de la materia en el universo no es materia común o materia bariónica. De ahí nace la idea de la materia oscura y de ahí nace este fandango. ¡Ay, materia oscura! ¿Qué serás? ¿Qué serás que no eres bariónica? No sabemos nada de ti, pero estás ahí, pero estás ahí. Dime tú qué eres, dime tú qué eres, dime tú qué eres, materia oscura. Dime tú qué eres si no eres bariónica. ¿Qué demonios eres si no eres bariónica? ¿Qué demonios eres? ¿Qué demonios eres? ¿Qué demonios eres? Materia oscura. Yo te agradezco mucho, Juan José, que me hayas invitado a este programa donde he podido... Te lo agradezco yo. ...explayarme bien. Se echa de menos programas como este, donde... Gracias. ...uno no tenga prisa por decir las cosas, donde haya cierto sosiego. Exactamente. Gracias por haberme permitido estar aquí, de verdad. Gracias a ti, querido Pedrito del Monte. Pedro. Pedro, es un honor que hayas estado aquí. El mío. Y es un honor que hayas elegido esta emisora para presentar este disco, claro, sí, de fandangos que a partir de ahora ya pasan a formar parte de la memoria sentimental de todo un país. Muchas gracias, Juan. Gracias, José. Pedrito. Gracias, Juan José, de verdad. Y nosotros nos vamos. Ha sido un placer que Ortega nos deje hoy su tiempo de radio para hacer un programa dedicado a lo que nos gusta. Hasta cuando Ortega quiera. Ha sido un placer. Les habló con mucho gusto Juan José Ramos. Buenas noches. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Cadena Ser, la fuerza de la voz. ¿Qué tal, Miriam? Pues un poco agobiada. Con lo caro que está todo, voy muy justa con los gastos de los niños. ¿Y no has pensado en pedir una actualización de la pensión? A mi hermana se lo gestionaron sus abogados de Legalitas y ahora está más tranquila. Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Cadena Ser, y solo si contratas en el 910-663, ahórrate un mes el primer año. Son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. El gobierno marroquí ha confirmado esta noche que son 18 las personas que han muerto mientras intentaban cruzar la valla de Melilla para emigrar a España. Sonia Moreno, buenas noches. Buenas noches. Aumenta el número de personas subsaharianas fallecidas en el salto a la valla de Marruecos con Melilla. 13 de los migrantes que se encontraban en estado grave en los hospitales comarcales de Nador y Usda han fallecido, según informan las autoridades locales de Nador, la región colindante a Melilla. Por lo que el número oficial de personas muertas hasta el momento es de 18 migrantes. Las fuentes oficiales aseguran que no hay ningún gendarme fallecido. Entre los heridos hay 63 migrantes y 140 agentes de las fuerzas de seguridad, al menos 5 en estado grave. Además, son decenas los migrantes detenidos, según denuncia la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Gracias, Sonia. En Estados Unidos, tres estados que conforman la costa oeste del país se han comprometido a blindar el derecho al aborto. Otros 9, en cambio, lo prohíben y otros podrían hacerlo pronto. Lo han hecho nada más saber que el Supremo de Estados Unidos ha anulado una ley que amparaba las interrupciones voluntarias del embarazo y ahora cada estado podrá hacer lo que quiera. Victoria García. El presidente de Estados Unidos dice estar apabullado por esa decisión. En uno de los días más tristes para América y para los derechos adquiridos de los americanos por una decisión de una corte politizada, ha dicho. Jessica Walter es especialista en transferencia de leyes federales a estatales. Lo que veremos es que en 26 estados se va a prohibir el aborto de modo inmediato. Algunos ya lo han hecho y ha entrado en vigor. En otros se necesitarán sanciones del fiscal general del estado y habrá algunos que tendrán 30 días para legislar antes de tomar la decisión. Los 16 estados donde tienen mayoría los demócratas ya han anunciado que mantendrán los derechos al aborto y en algunos de ellos los van a ampliar. A ellos les ha pedido Biden que abran sus puertas a las mujeres de otros estados que no cuenten con esa libertad. En España, primer fin de semana de verano, primera de las tres jornadas de huelga de los tripulantes de Ryanair. Sin impacto en la jornada del viernes, según los sindicatos, porque la compañía ha vulnerado su derecho a la protesta incumpliendo los servicios mínimos, imponiendo el 100%. Ernesto Iglesias es el responsable de vuelo de uso sector aéreo. No ha habido posibilidad de que los trabajadores puedan ejercer ese derecho. En el día de ayer estuvieron recibiendo cartas en las que se les informaba de que todos los vuelos eran servicio mínimo. Denuncia Ernesto Iglesias del sindicato USO que ha llevado el asunto ante la Audiencia Nacional para que exija a Ryanair el listado de vuelos que no van a operar durante los paros. Más cosas. Amnistía Internacional ha condenado las sentencias sobre los artistas y disidentes cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, el Osorbo. Ellos fueron condenados a 5 y 9 años de prisión respectivamente por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Esto es todo. Les dejamos con Nadie Sabe Nada, más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Oye, Jorge, ¿sabes algo de las ayudas al alquiler para jóvenes? ¿Te refieres al bono joven de alquiler? Sí, como mis padres son de Legalitas, les llamamos y nos están ayudando con la solicitud. Hay unos requisitos y depende de cada persona. Es mejor que les llames tú también. Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Cadena Ser, y solo si contratas en el 910-663, ahórrate un mes el primer año. Sigue a Nadie Sabe Nada en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @ Nadie Sabe Nada. Y en Facebook, Nadie Sabe Nada. El sábado a las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos a bailar al ritmo de Elvis. Apunten un nombre, Austin Butler, nueva estrella de Hollywood que interpreta al rey del rock en el biopic de Baz Luhrmann. Tendremos cine iraní, terror, con Ethan Hawke y veremos a Isabel Huppert convertida en alcaldesa. Tiene exactamente el perfil que necesita el gobierno. El de una pesada. Y en series de televisión nos acercamos a los últimos documentales. Bill Cosby, de James, sobre el aborto y, atención, Lo comía. De que una banda musical no eran cuatro chicos gays que movían los abanicos o que perdías más aceite que su furgoneta. La Cadena Ser presenta El placer de escuchar. Por años, disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, o sí, en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día. No ser casada en un negocio medida en cabras, sufrir gobierno de parientes, o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos. Fortuna, Ida Vitale, 2005. Cadena SER. El placer de escuchar. Bueno, estamos en un momento, yo creo, importante. Yo estoy, muy importante. Estoy emocionado. Hemos decidido cambiar de sintonía y hacerlo por todo lo alto. Sí, sí, sí, sí. Es una nueva etapa, la que empieza ahora. Y hemos dicho, hombre, pues para nueva etapa, nueva sintonía. Sí. Como que se cambia un traje, ¿no? Hemos estado buscando en los archivos de toda la música clásica, de toda la historia. Y nos ha parecido que había una que nos viene bien, que es Trich-Trach... Polka de Strauss. Trich-Trach Polka de Strauss. Y hemos pensado, vamos a lo grande. Sí. y que nos la interprete la Orquesta Sinfónica del Vallès. Por eso os estamos hablando desde la sede de la Orquesta Sinfónica del Vallès, donde están muy amablemente detrás, toda la orquesta puerta, con su directora al frente, han dicho, queremos jugar eso. Queríamos compartir con toda la audiencia de Nadie Sabe Nada la grabación de esta sintonía. Vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta. Y ya vais a ver. Y de hecho ya estáis escuchando esos típicos ensayos, afinar, la poner sala los instrumentos. Es preciosa, la verdad, muy bonito. Qué bonito. Es emocionante, de verdad, es emocionante. Es un día de gala para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buen día a todos. Buen día a todos, Gracias. Bueno, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Maestro Xavi, ¿no? Sí. ¿Maestro Xavi? ¿Te puedo llamar? No, maestro ya no se lleva eso. ¿Ya no se lleva maestro? No, pero lo eres. Bueno. No, yo soy el alumno de todos. Ah, vale. Qué bonito, la verdad. Bueno, pues no, ya hemos contado a nuestros oyentes y seguidores que vamos a intentar que en la nueva etapa tener ya una versión, muy completa de gala, digamos. Claro. De la polka. Trich-Trach Polka. ¿Tú lo sabes decir bien o te lo estás inventando? No lo sé. Ah, no vale, sé. Vale. Pero, tiene, ¿cómo Trich, es? Sí, Trich-Trach es el sonido que hacen las gafas cuando se rompen, por ejemplo. ¿En serio? ¿Llevaba gafas, Strauss? Trich-Trach, sí. Sí, sí, te lo estás inventando. Vale. No, pero me ha gustado. Desmitificar un poco el mundo de la música clásica, es gente también con sentido del humor, coño, que a veces la gente no se acerca porque cree que es un mundo... Hombre, claro, por supuesto. La verdad, pues desde esta sala de ensayos modernista preciosa, ya cuando queráis, nosotros nos sentamos y os decimos un poquito. Todo esto está en work in progress, o sea, no está decidido, pero vamos a ver, ¿no? Bueno, pero... Claro, os va a gustar, seguro. Sí, seguro. Venga, adelante, muchas gracias, adelante. Vamos a ver. Se disponen ya a tocar... Y aquí nosotros como los abuelos de los Muppets. Venga. Ah, cállate, ahora sí puede ser. Vale, venga. Bueno, molt bé. Sí, la verdad que muy bien. Bien. Sí, muy bien. Acabamos así muy rápido, sí. ¿No? Bueno, lo podemos hacer más largo, así que... No, vale. está bien, como sintonía, como pieza, está bien. Sí. Igual está muy bien. Sí, ¿sabes qué pasa? Que... A ver, no os lo toméis mal, ¿eh? Es todo un... Desde el punto de vista de la comedia, yo creo que está como demasiado bien tocada. Un pelín... Claro, es que nos dedicamos a eso. Sí, no te falta razón. Pero claro, haces esto y luego salen dos tipos como nosotros, hay como... Igual es una cuestión de brillo, de como que está demasiado lleno de instrumentos. Perdona la cosa, ¿no sois demasiados? No. No. Sois más o menos la cantidad habitual, los que ¿no? piden la partitura. Los que piden, vale. Claro. No digo yo porque quedar con toda esta gente, el grupo de WhatsApp debe ser la hostia. No, si está bien, ¿eh? Sí. Pero bueno, no, esto... Lo tenemos, ¿eh? El grupo de WhatsApp. Tenéis un grupo, ¿no? Claro. Vale. Pues, ¿qué te parece? Es que a mí me ha dejado como una perfección fría. ¿Te ha pasado esto? Se podría eliminar una... Un determinado equipo. Número de instrumentos, una sección, ¿cómo le llamáis? Una sección. Claro, más barato. Lo que sea más estridente. Más barato, dice el maestro. ¿No? Igual. ¿Qué podríamos...? ¿Metales? A ver, igual lo hacemos una vez sin la cuerda. ¿Eso nos dejan más? Sí, nos vamos a ahorrar un pastón, ¿no? Sí, vale. También, ah, vale. Hombre, de todas formas ya han venido, o sea que un poco la convocatoria habrá que pagarla, ¿no? ¿Te parece? Sí, creo. A no ser que tú quieras de tu bolsillo. No, bueno. Sea, no sea agonías. No, venga, va. No, vamos a probarlo. Vamos a poner sin cuerda, sin cuerda. Venga, sin cuerda. A ver qué tal. Sin cuerdas. Sí, bueno, tiene... Un poquito atasco de tráfico, sí. También, ¿no? Un poquito atasco. Un poco más ligero, ¿no? Sí, no. Sí, pero está... Pero está muy bien, ¿eh? La verdad es que no, está... No, bien, bien. Está todas bien, están está bien. Está muy bien. Quizá... Bien, pero no. Por decirlo rápido, bien, pero no. Siempre hay un pero. Sí. Mira, una mosca. ¿Lo ves o no? Sí. Hostia, pero como una mosca o una araña, ¿eh? Una mosca... Aquí en Cataluña llamamos mosca saballonera. ¿Sabes? Sí, porque es como muy gorda, ¿no? Sí. Igual toca algún instrumento también. Bueno. Está como muerta, ¿no? Está como... A ver, no. Sí, pero sí, no sí. Vuela, es una mosca que no vuela. No, se va a pie. Se va a pie. Muy fuerte eso. Se va a pie. No lo había visto nunca. Se ve que la música, la potencia... ¿Puedes ir a verla? Sí. Perdón, la potencia de la música la ha anulado. Sí, sí. La ha anulado. Mira, igual sí, se me la puedes coger con la cámara. Mira, si se me sube el dedo, mira. Sí, mira. Mira. ¿Qué es la mascota aquí, o qué? Sí. Mira. Hostia, qué fuerte, ¿no? Está como... Mira. Mira, se ha quedado ella aquí que no ni vuela ni nada, ni siente ni consiente. ¿Eh? Bueno, hostia. Eso es que de la percusión se ha quedado tonta. Mira, ahora. Bueno, vamos al trabajo, vamos a perdonar, ¿eh? Perdonad. Que nos despistamos con Carquín. ¿Se podría eliminar alguna sección más? ¿O... ¿Qué sección tienes? ¿Qué tenéis ahora de temporada? ¿Qué secciones? A ver, no sé, si quitamos los metales, a ver qué tal. O sea, queréis menos gente aún tocando. Sí, es que el metal ahora queda como muy agresivo. Sí, solo, sí, ¿no? Sí. Siempre les tenemos que pedir que toquen menos. Sí, claro. Quitamos metal. Ya es que solo ver los instrumentos ya dices... Y que dejamos madera. Muy bien, a mí me encanta. Dejamos madera sin percusión. Lo frotado... Madera es noble. Madera. La madera es noble. Sí. Más madera, creo que sí. Yo soy de madera, sí. Claro. Yo soy de madera. Vamos a ver. Solo madera. Ya verás. No, pequeño. Es que queda pequeño. Digo yo... Queda si, pequeño, si, que también lo podías haber visto tú. Si jugamos a pequeño, ¿por qué no vamos a pequeño? Sí, porque estamos encontrando algo, no si sabemos. Pues vamos a pequeño a tope. ¿Qué es lo más pequeño que tenéis? Lo más pequeño que tenemos es un pícolo. Mira, enseña el pícolo. Sí, pícolo. Paul sí. Toca el pícolo. Sí. Es lo más pequeño que tenemos. Bueno, Paul, ¿eh? Que son menos años de carrera, me imagino, ¿no? Sí. Igual. Claro, debe ser proporcional al volumen. Yo es que no me siento cómodo faltando el respeto a yo esa que gente, sé, yo verdad. Que sé, si yo lo digo por... Vamos a verlo solo con piccolo. A ver. Déjalo. Sí, no, déjalo. No. Tiene algo, ¿eh? Claro, esto con la mosca, ahí igual. Con la mosca, sí. A mí me gusta el gordo, el que hace como música para gordos, que hace... Vale, ¿sabes? El más gordo que tenemos, con, sí. Él solo, es la tuba, podríamos probar la tuba. Podríamos probar con la tuba, como suena, por sí, favor. La tuba, que, bueno, la tuba empieza en el compás 13. También puede servir de como de aire acondicionado, pueden poner ahí dentro. A ver. Muy grande. Sí, toca. Sopla. Que toca otra canción. Sí. Y hace el acompañamiento. Sí, es que sí. Suena igual siempre. ¿No? Sí, sí. Siempre toca la misma canción. Siempre toca la misma. Bueno, oye, es que no sale mal marearos porque sois una orquesta de referencia, pero más aparte, claro, estamos aquí en el meollo. Ya os diríamos algo. Sí. Ya os llamaremos. Tenemos otras, ¿eh? Tenemos otras. No, claro, no, es que por tener. Por tener. Dejándolo pensar vale. y ya os decimos algo. Sí, perdonar, es que sale. Y ya os decimos algo. Sí, perdonar, es que somos muy exigentes. Sí, es que el programa. El programa va muy bien, la verdad. Os diremos, ¿va bien la orquesta? Todo bien, sí, ¿no? A pesar de que vaya viniendo gente así, podéis hacer una vida normal. Muchas gracias. Gracias. Pero igualmente la grabamos la primera, que igual. Os lo cuento. Venga, gracias chicos. Gracias. Adiós. No, qué buena gente. Sí, la verdad que muy bien. Qué majos, tío. Sí. No. No lo tenemos. Han puesto de su parte, no, pero no lo tenemos. ¿Qué me pasa? Sabe mal, hostia, que vienes aquí. ¡Qué charanga más guapa aquí a la puerta! ¡Qué bueno! Muy bien. Hostia. Oye, una cosita, os comento, mira. Andreu Buenafuente y Berto Romero presentan Nadie Sabe Nada. Ahora sí. Muchas gracias. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Yo no doy abasto con tantas cosas que tengo aquí encima de la mesa. Bueno, muy buena sintonía nueva, ¿eh? Sí, que en el fondo tiene su explicación. Es cabecera nueva, música nueva, época nueva, una sí. nueva era. La edad moderna. La era moderna, la vamos a llamar así, del Nadie Sabe Nada. ¿No te extraña que la edad moderna sea la de los piratas? A mí siempre me provocó. Es que no te mucho. Puedo escuchar porque estoy pensando lo mío. O sea, ah, vale. Ya. No, pero cuando la edad moderna sí, ¿eh? No hay ordenadores ni nada. Es la de los piratas. ¿Qué dices? Claro, la edad moderna es la del el siglo... ¿Cuándo empieza la edad moderna? Pues no lo sé, ¿eh? No lo sé, pero el siglo de los piratas. Ah, vale. Es pololo, pirata, chorrera. Eso no. Es la edad moderna. En cambio, la de ahora, contemporánea, pues no será más moderna esta. Claro, claro. Habría que llamarle moderna la última, siempre. Sería posmoderna, la actual, ¿no? No, no, es no. Otra cosa. Vale, muy bien. Bien, seguimos como siempre, ya veis que nos entendemos perfectamente, nos compenetramos. Y en esta nueva era, o moderna, o posmoderna, o lo que sea, sí. Lo que estamos muy contentos es de que por fin el programa va a alcanzar los confines del planeta Tierra. Sí. Va a ser muy fuerte. ¿Y cómo lo va a hacer? No lo sé. Pero algo tendrá que ver... HBO Max, que se suma al proyecto sí. Junto a la SER, donde llevamos ya 10 años sí. Y juntos hacen un garrapiñado brutal. Entonces eso, yo creo que merece un aplauso. Venga, vamos. Venga, vamos a ver. Y gracias. Gracias. No, en serio, que luego con la tontería somos unos cretinos y no decimos las cosas verdad, que hay que decir. Es verdad. Yo lo que quiero es agradecer a todos los que siguen confiando en este proyecto de comedia de dos cómicos jóvenes sí. Como nosotros. Sí. No entiendo la risa. Por dentro. ¿Eh? Si nos pelaras, sí. Verías que sí. Por dentro somos jóvenes. Sí, sí. Y, pero para este momento, Berto... ¿Qué ha pasado? Por eso hay esta música importante. Subraya lo importante. Vale. Creo que debo sacar un objeto... que simboliza la evolución de este programa. El futuro. Adelante, por favor, saca el objeto. ¡La trompeta! Mira la gente qué ilusión les ha hecho. ¿Sabes que llevo guardando esta trompeta, Alberto? Escúchame, mírame la cara. Tardé años en que te quitaran la trompeta y aquí está otra vez. La puta trompeta, ¿no? Por pues favor. Lleva 3 meses guardada en un cajón en mi casa que mi hija me dijo, ¡ay, la trompeta! Digo, ¡no la toques! Simboliza al nadie. Uy, pero papá, esa es una trompeta muy mala. Madre mía, lo de dinero que se va a dejar en psicólogos esa niña. Uy, madre mía. Y ya está, esto es todo lo que tenía preparado, pero para mí significa los orígenes que nunca debemos olvidar. Bueno, pues aquí estamos. Nadie sabe nada. ¡Vamos a seguir! Venga. Mira el público. Bueno, tenemos los mecanismos de siempre, nuestras preguntitas que nos habéis mandado, el público, que si alguien quiere participar. Yo os veo ligeritos. Es que esto de que hacéis de seguir las palmas con la música no me ha gustado nunca. Vaya, hombre, no. Porque ensucia. Luego tú el audio lo oyes y te molesta las palmas. A ti te molesta todo. Y lo que hacéis de seguir las palmas no tiene tanto mérito, porque hasta los chimpancés lo pueden hacer. En serio, se agradece, pero yo creo que ensucia. Ya. Habría que buscar otra forma para agradecerle a los músicos la música. No le hagáis caso, Bueno, ya está. Yo os lo digo porque ya sabéis que a mí no me gusta. Oye, que me he caído de un caballo. No. Escúchame. No me gusta. Escúchame, que me he caído de un caballo, hostia, tío. Como San Pablo. Sí. Ah, bueno, sí, San Pablo se cayó del caballo y de la hostia que se dio. Dijo, ¡oh, funda una iglesia! ¿En serio? Bueno, no sé si fue causa-efecto, pero... Pues yo no, pero, yo me caí pero... y de la hostia dije, no monto más. Claro, la caída mítica de San Pablo. Ah, sí, sí. Fue sí, San sí. Pablo, ¿no?, que se cayó. Pero si vamos Pedro. A hablar de San Pablo, o si yo me he hecho daño. ¡Te ha hecho daño! Bueno, pues un poco sí. ¿Qué te ha dicho el médico? No fui, al médico. Quiero deciros, si os preocupa, ¿no?, que tengo un buen caer. Ah. He descubierto que tengo un buen caer. Pues eso para los años en los que estás entrando es muy bueno tenerlo. Bueno, pues mira, sí, eran caballos de paseo, ¿eh? Que no creáis que yo soy un jinete, yo que sé, no, experto. No, tranquilo que no se lo cree nadie. Bueno, coño, podría ser. Pero no tienes cuerpo de jinete. Mira, voy a una hípica. Un jinete tiene la mitad de cuerpo que tú o menos. ¿Qué dices? Un jockey, que son los jockeys. Pero esos son jockeys, hombre, con los de carrera. Están enratonados. Los jockeys son gente muy pequeñita. Es verdad, sí. Para sí. que el caballo vaya lo máximo. Sí, sí, sí. Los visten de color. Es para verlos, porque sí, son un palumpa. Van como de payasos. Son un poco un palumpa. O sea, sí, sí. Con todo el respeto al colectivo de jockeys, que no se enfade nadie. Es verdad. Pero cogen gente muy pequeñita. Ya, es cierto. Que sí. A veces dicen. Bueno, no es mi caso, esos jockeys, esto es caballo de paseo, a una hípica, paseos ecuestres. Y dijimos, ah, mira. Esto es vivécdota. Sí. Yo ya no iba con ganas. Yo tengo el audio muy fuerte de la música. Bueno, pues bájatelo. No puedo, fácil, porque sí. va la voz junta con el audio. No, tienes una redondita. Pero me baja la voz también. Ah, bueno. Ya está, ya me la han arreglado. Vale, qué perfecto. Listos. Pues yo ya no iba con ganas, porque, bueno, uno se hace mayor y todas las situaciones de riesgo intenta evitarlas. Claro. ¿No? Claro. Y el caballo, dime, suspicaz, yo creo que es de riesgo. ¿Caballo? Todo el mundo lo normaliza. Ah, no, son muy mansos, son de paseo. Bueno, son unas bestias. Hombre, es un como subirte en un triceratops. Bueno, depende del caballo, en principio. Y me dice la monitora, muy maja, dice, mira, a ti te doy el... Que esto me ofendió un poco. Te doy el más manso. Te doy uno que está casi muerto. Sí, te doy uno que se llama Zángano. Te doy este que está para hacer pegamento ya con él. Se llama Zángano. Que yo dije, joder, pues la bromita, digo, esto es para mí. No sé qué. Dice, tú no te preocupes, te pongo en medio. Yo voy delante y detrás va tu esposa, que creo que está por aquí. ¿Está mi esposa por aquí? Sí, está. ¿Hola? por ahí. Sí. Es que he oído su risa. Sí, bueno, si mienten algo, puedes rebatir. Bueno, entonces, y curiosamente, antes de empezar, me dice: los caballos son muy gregarios, son muy de rutinas. Claro. Digo, ¿qué me dices? Cuéntame más. Dice, pues los caballos siempre están alerta de cositas. ¿Sabes que son como huidizos? Dice, porque siempre creen que se los van a comer. Digo, yo en principio he desayunado. Hombre, pero el caballo cree que se lo van a comer. Sí, que lo van a atacar. ¿No se ha dado cuenta el caballo que no hay muchos animales que estén en disposición de comérselo? Chico, pues habla con ellos. Ya, o sea, pero que si ve un perro, el caballo tendrá suficiente inteligencia para decir, a ver... No me va a comer, ¿no? Pero le va a costar. Viven en la alerta. Vale, Y dice, pero tú no te preocupes y tal, te pongo en medio. Digo, ah, vale, nos montamos, vamos por un campo, sí. Camino de una zona ya un poquito más compleja, de piedras, camino, un acantilado, no te digo más. ¿Sí? Me podía haber matado, sí. Yo estoy aquí de milagro, Y que yo ya no iba convencido. Ya. Y entonces vamos... Te obligó tu mujer, ¿verdad? ¿Eh? Te obligó tu mujer. Sí, me obligó mi mujer, sí. Y nada, pues vamos los tres y de repente sale una perdiz, que aquí también... Esto merece una reflexión. Hostia, el caballo, de verdad que una perdiz. Pues lo que te decía. Claro, la ves una amenaza. Hostia, una perdiz. Sí. A lo mejor es una perdiz famosa en ese bosque. Una perdiz mata caballos. No sé, chico, íbamos los tres. Y picotea hasta la muerte. Bueno, hace la perdiz. Yo no vi nada. Sí. Una perdiz de unos matorrales. Sí. Y entonces el primero, como es el que manda, porque cuando van tres, manda el de delante. Y los demás desconectan. Vale. Sí, ¿eh? ¿Hacen eso los caballos? Sí. Vale. Y, pero coño, sí. Pero si el de delante se asusta sí. todo. Sí. ¿Son así? Sí. Se asustó, se movió. ¿Tú ibas el de delante? No, en medio. Ah, vale. Un zángano. Vale. Y entonces iba en medio, se empiezan a mover. Claro, eso es un... Ya, da mucho miedo. Bueno, entonces, y hubo una rebrincada que yo controlé, no mucho, que ya me quedó medio cuerpo abajo. Que parecía un especialista del oeste. ¿Sabes cuando los indios pasan por detrás del caballo? ¿Y te va a disparar o se va a...? No, que ven pasar caballos sin nadie. Sí. Y el otro plano van los indios. Hostia, eso estaba muy... Esa bien, imagen, es verdad. Sí. Pues yo estaba un poquito ahí. Sí. Me faltaba plumero indio ya. Y estaba ahí al lado, pero me repongo. Claro, cuidado ahí, ¿eh? Muy bien. Recupero control. Sí. Importante. Sí. Las demás chicas iban... brutal, recupero control, pero es recuperar control y empezar otra rebrincada. Y dije, esta no la recupero. Una la he salvado, dos no. Y entonces ya se me va para otro lado y digo, joder, ¿cómo sería la perdiz? Como esta mesa, ¿no? Que lleva cinco minutos en el... No, no, se hicieron eternos. No, segundos, ¿eh? Sí. Y ya sabes qué hice, dije... Me tiro yo. No. No, no, no, en serio, en serio. De verdad, de verdad. Porque me entró un micropánico. Entonces, ¿no te caíste del caballo? ¿Te tiraste de un caballo? Es un caer, tirarse. Vale. Cararse. Tiene mala combinación. Tiene mala combinación. No, lo que vi es que digo, hostia, la segunda no la recupero. Sí, sí, sí. Toma tú la iniciativa. Porque yo he visto muchos vídeos. El caballo mirándote, pero si solero no ha perdido. Ya. No, he visto vídeos en que te queda en el estribo el pie y entonces sí. Ese hombre... Ah, sí, te arrastra, claro. No, hostia, bromas aparte. Imagínate esa cabeza ahí por el monte. No, no, no. Yo solo vi una imagen en mi cabeza. El daño que se hace él y el daño que hace al monte. Solo vi una imagen en mi cabeza. Christopher Reeve, Superman. Hostia, claro. Ah, bueno. No, claro. Coño, no, la cultura pop tiene esto. Sí, sí, sí. Se queda sí. Grabado en tu cabeza. Christopher Reeve se quedó en tierra. Ese bigardo, hostia. Sí. Digo, si Christopher Reeve se dio una hostia de campeonato, tú que eres un mierda, ¿qué te va a pasar? Claro. Claro. Y dije, pues quita estribos. Claro, al quitar estribos, ya... ya. Yo era un muñeco ahí, era un muñeco. Y a la que el caballo se me va para la derecha, digo, es la mía. Y hago, ¡hale! Y te tiraste, tío. Qué presencia de ánimo, ¿no? Sí. Qué aplomo. Sí, bueno, qué a ver, huevos. Era eso. Y ¡pumba! Me meto. Se asustaron más los otros que yo. Claro. ¿Estás bien? Digo, vas un poco. Bueno, tengo aquí esto. Sí. Y la cinturica bien. Bueno, bien. Pero no se nota casi la costrita que tienes ahí. Como sí. Tienes el codo tan descamado, parece que sea... Vale, ya decía yo que tardaba en salir. No. Y nada, pues lo recomiendo. O sea, si montáis a caballo, el único consejo que os puedo dar. A la que veáis que pintan bastos, os tiráis. Para abajo. O sea, yo tengo... Mira, para abajo. Yo recuerdo, solo creo que de adultos... ¿Es bifectota tuya también? Bueno, es adenda. ¿Cómo? Adenda a la bifectota. Adenda. Es una pequeña adenda. Venga. Recuerdo un fin de semana que estábamos de bolos por Galicia con el show de teatro, con mi compañía, y entonces nos quedaba un día libre. Sí. Tenemos viernes, sábado libre y domingo bolos. Lo peor que puede pasar. Ese domingo, ese sábado, por la mañana ir a un caballo, por la tarde una comida, nos emborrachamos. Mal, todo mal, mal todo mal, mal, mal. Día perdido. No saber gestionar el tiempo libre. Eso es una condena, ¿eh? Pero escúchame. En lugar de no hacer nada. Que no hicimos nada con el caballo, que solo fue trote. Ya. Esto. El movimiento este, para arriba o para abajo. Tum, los huevos ahí. Tum, tum, tum, tum, tum. Sí. Estuve como una semana. Claro. Que me dolían partes del cuerpo que yo no tengo. O sea, que tú que tampoco eres de hacer mucho deporte, la verdad. No, tienes el cuerpo de una Coca-Cola. Sí, eso sí. No estás moldeado, no tienes tono. No, porque hay gente que dice el cuerpo hay que trabajarlo. Cultivarlo. Sí. Yo soy de mantenerlo. Ya, vale. Sí. Ya está. Bueno, pues oye, muy bien. Y a partir de eso, tengo un regalo para ti. Ah. Y que me lo dio una persona muy querida por nosotros, que se llama Pep Lluís, que le mando un saludo desde aquí. ¿Tiene dos nombres? ¿Quieres que te lo dé ahora? Sí. ¿Quieres el regalo ahora? Si crees que es contenido adecuado. Yo creo que... Hostia, sí es adecuado. Vale. Te va a encantar. Venga. Es que te va a encantar. Yo creo que... ¿Lo tienes guardado en el mismo sitio que la trompeta? Lo digo para ir pensando un tema para... No, pero lo he sacado. Vale. Lo he presacado. Vale. Vamos a la sección regalos para mi amigo. Venga, ya verás. Están buscando la música y ahora la pone. Ahí está. Berto. Hola. Bueno, en realidad es un regalo de él, no mío. Yo hago de intermediario. Pues empieza la sección torcida ya, ¿eh? Ya. Tengo el honor de entregarte... ¡Hostia! Esto es un pene de narval. ¿Esto es un pene de toro? No. Estirado. ¿En serio? Estirado y secado... ¡Hostia! Este que sirve para que los jinetes en Menorca, los más antiguos y clásicos todavía lo usan, hace las veces de látigo. ¿Eso es el pene de un toro? Sí. Me gustaría ver la vagina. Tenía de una ganas vaca. De decirte este. No. Luego te cuento. Es que es un palo largo, retorcido, sí. muy largo y muy retorcido. Bueno, hay que decir que tiene una elasticidad muy potente el pene de toro. Hostia. Como el humano, pero un poco más. Pero es una broca. Y lo que hacen es lo cuelgan, le ponen un peso. Y lo dejan secar. ¿Con el toro muerto ya? Sí, hombre, claro. Vale, no. Sí, no. Es que no sé cómo... Sí, no, hombre. ¿Vale? Y entonces esto todavía... Y me dijo Pep Luis... Me gusta y me da un poco de asco. No, ya lo sé, ya lo sé. Porque Pep, mi amigo, dice... Oye, es un seguidor del Nadie como vosotros y está muy al corriente de un tema que tú y yo arrastramos hace tiempo, que es el regalo que te quiero dar de toda mi bolsa testicular. Para hacerme un monedero. Para hacerte un monedero. Sí. Cosa que a lo mejor habéis oído, tenemos la intención de ir a un curtidor, ¿no? Sí, nos gustaría explorar si es legal. Es que no sabemos si es legal. Sí. Entonces, bueno, pero esto lo investigaremos. Sí, bueno, pero es un deseo que yo tengo. Quiero que cuando yo me muera, Berto lleve mis testículos curtidos como cartera en cerca de su corazón. Y si me diera tiempo, a mí me gustaría a la gente que esté en el entierro poder invitarles a tomar una copa sacando el dinero de ahí. Porque no sé si será muy rápido. Para hacer el caso, nuestro amigo sabe de este tema y dice, vosotros que buen menorquín, no puedo ni imitarlo, vosotros que estáis con esto, yo creo que a Berto le gustará. O sea que esta polla es para ti. En la cadena SER, Nadie sabe nada, con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Oye, ¿quieres que cojamos alguna pregunta para ser fieles al espíritu del Nadie de toda la vida? Yo por mí sí, recordad al público asistente que sí. Hombre, mira. ¿Qué? ¿Hay una persona que ha levantado la mano? Ha levantado la mano. Pues venga, vamos a ver. Vamos a ver qué quiere. Vamos a ver qué quiere. Nadie sabe ¿cómo nada. ¿Cómo te llamas? Gemma. Gemma, adelante. Yo estuve haciendo prácticas en la 11 con niños. Sí. Y me preguntaron cómo explicar una persona. ¿Qué clase de prácticas? De pedagoga. Estupendo. 11, vamos a en la 11, recordar, Organización Nacional de Ciegos de España. Y me preguntaron cómo explicar a una persona ciega de nacimiento qué es el horizonte. ¡Oh, qué bonito! No me acuerdo qué respondí, pero a ver qué respondís vosotros. O sea, igual no lo he entendido muy bien. Sí. ¿Quién te preguntó a ti? Estaba con niños y pues no sé cómo surgió. Y me dijeron, ¿cómo? En plan, ¿de qué es el horizonte? Me dijeron, tú que eres la única que ve, ¿cómo explicas qué es el horizonte? Fue un poco difícil, no sé cómo explicar. Yo hubiera dicho... ¿Y no recuerdas lo que les dijiste a los niños? La verdad que no. Yo hubiera dicho, como la utopía inalcanzable. Sí, hostia. Yo, bueno, porque soy poeta. Y seguro que el niño diría, pues muchas gracias. Llevo un poeta dentro. No, yo le diría, el horizonte es donde... es que lo que me venía a la cabeza decirle es hay que verlo, pero claro... ¿Cómo le vas a decir a un niño Ciego eso? Incorrecto. Hombre, poquito. Yo le diría, es que mira, también está tan lejos que pa' qué. Ya. ¿Sabes? Nadie ha llegado. Es que no llega. Tengas visión o no. Claro. O sea, no te preocupe esa pequeña anomalía. ¿Cuál? Bueno, yo lo hubiera estropeado. A mí me echan de la 11, seguro. Sí, a mí... Si me dice, me tira para el horizonte, ya te llamaremos. Disclaimer, ¿no? No nos llaméis para explicarle cosas a niños invidentes, porque no tenemos vocabulario. El problema es ese, que no tenemos vocabulario. Es donde se acaban las cosas. Claro, pero no... Quiero salir de este tema rápido. Sí. Bueno, ¿os seguimos o nos metemos hasta el barro a fondo y hacemos una sección de poesía etimológica? Que yo creo que... A lo mejor nos puede dar satisfacciones. ¿Puede ser? O el más fracaso más absoluto. ¿Puede ser la típica sección que lanzas y ni tú mismo sabes muy bien lo que quieres hacer? No. Cuando dices poesía etimológica, ¿tienes claro lo que quieres hacer? ¿Quién eres? Dale, dale. Sí, dale. Buscar dale. Etimología a través de la poesía. Venga. Que quiero ver cómo te estrellas. Hazme la cabecera. Poesía etimológica, con Andreu Buenafuente, uno de los más reputados poetas etimológicos del mundo. El único. No te digo más. Acaba de nacer la disciplina. No ha dado tiempo. Adelante. Adelante. ¡Sumario! Hoy. No, bien. Hoy, en poesía etimológica, ¿a dónde van las palabras? Bueno. Pues nada, adelante. Dime una palabra y yo te la defino etimológicamente poética. Horizonte. La utopía de la vida. No, la utopía del paisaje. ¿Te ha gustado un poco? Es que no. Ah, no, o sea, no. No sé ni... No, porque siempre tienes esa rabia cuando yo expreso talento. Vale. Ya verás, dime otra. Cigüeñal. Cigüeñal, vas a joder, ¿no? Vale. La palabra que me ha venido. Vale, todo tiene traducción etimológica poética. Eso espero ver. Vale. ¿Sabes qué es el cigüeñal? No. El émbolo del movimiento. Mira, hasta un aplauso levantado. ¡Puma! No, si igual va a estar bien. In your face. Dime otra, porque yo me canso mucho con esto. Solo puedo hacer tres. Extraperlo, que es una palabra que siempre me ha encantado. La necesidad hecha comercio. Oye, pues no está mal. No, coño, si te lo he dicho. Es como para otro programa, sí, pero no está mal. Bueno, pues ya está, desde aquí me ofrezco que si alguien quiere dar contenido entre poético y lingüístico a sus programas, yo qué sé, pues vale, llame. Pues cambio de sección. ¿Qué? ¿Haz poesía con eso? ¿A cambio de sección? Sí. El intermedio de la comedia. Vale, pues muchas gracias. Hasta la próxima semana. Seguimos. A veces hasta yo mismo me sorprendo de mí mismo, ¿verdad? Bueno, continuamos aquí en Nadie Sabe Nada. Te quiero contar una cosa que me ocurrió en Jaén. Hostia, muy bien. Que es otro de esos momentos humillantes. Jaén, que... España. Claro, porque ahora el programa se ve por todo el mundo. No, sí, no te rías, no hay que localizar, ¿eh? Bueno, igual hay más. O Jaén, Ecuador. El mío fue en España. Ya, es que puede ser porque el de Ecuador no existe, pero podría existir. ¿Entiendes? Vale, estupendo. Jaén de Indias. Pues. Sí, exacto. Bueno, estuve en Jaén. España. Sí, la frase que más escuché en los 3 días que estuve en Jaén fue la siguiente. ¿Tú qué haces en Jaén? Pero todo el rato, ¿eh? La gente mirando muy sorprendido y diciendo, ¿tú qué haces en Jaén? ¿Qué haces en Jaén? Digo, joder, cogí el coche y apareció aquí. Bueno, ya. Entonces... hubo un cierto revuelo de fotos. Hombre, ¿tú qué haces en Jaén? Una foto. Claro, foto. Entonces estaba... La novedad, la sorpresa. Estaba en un parque. Es que verte a ti y verte la cara así en persona. Muy bien, Jaén. Impresiona. Jaén, muy bien. Sí. Y yo, pues, también bien, creo que estuve bien. Me hice fotos y tal. Y estaba en un parque y entonces había una gente que se hizo una foto conmigo y de repente viene un señor mayor y me dice, exactamente, perdón. ¿Usted es conocido en la ciudad? ¿Antonio Banderas? No. Ah, vale, señor, no. No, porque Antonio Banderas sería... ¿Usted es conocido en la ciudad? Que mezcla usted americano con... Conocido. Usted es conocido. Bueno, pero él dijo... ¿Usted es conocido en la ciudad? Y yo me acababa de hacer una foto y le dije... Hombre, pues la verdad, ya ha visto usted que un poquito sí. Sí. ¿Y no se lo dijiste con su...? No. Escúchame. Pues la verdad, sí. Escúchame. No, digo, con la mano señalando al de la foto, digo, la verdad que un poquito sí. Y suelta, ¿me puede indicar dónde está la catedral? ¿Dónde está el catedral? Él entendió que la fama también geolocaliza. No, usted es conocido en la ciudad y si usted conoce la ciudad, pero como era inglés lo dijo raro. Ah, coño. Me dijo, usted es conocido en la ciudad. Hostia. Y yo me acababa de hacer una foto, digo, y yo, todo un poco sobrado, dije, la verdad es que sí, un poco. Dijo, bueno, la verdad es que sí. Me dedico al espectáculo. Bueno, y dice, ¿me puede indicar dónde está el catedral? Otra vez me ha vuelto a pasar eso. Hostia. Me pasa mucho. Qué mazazo, ¿no? Cuando yo me vengo un poco arriba, la vida me da un toque. Me da así en la testuz. Y me baja. Ya. ¿Y le dijiste? ¿Le guiaste? Le dije, no sé por dónde se va. Ya. Y entonces, claro, él dijo, pues... Hombre. Puso cara de, pues no es tan conocido, ¿eh? La ciudad. Tan conocido tan no conocido es. Los ratos, o sea, en el catedral de Jaén, que es la hostia. Oye, ahora que dices de guiar a sitios, ¿sabes que cuando yo era pequeño... yo soy de una época que los niños jugaban en la calle. Que eso se ha perdido ya en muchas zonas, en las ciudades sobre todo. Sí. Entonces, en mi barrio... Y comíais saltamontes, ¿no? Eran como vuestras gambas. ¿Cómo, perdón? Comíais saltamontes. Pero, hombre... No, en principio ya teníamos alimentos... Eran como quicos para vosotros. Sí, sí. Una bolsa de saltamontes y hormigas, ¿no? Sí, perfecto. Y chupábamos lagartijas. No, nos íbamos abajo a la plaza que estaba a las afueras de mi ciudad, en Reus, Tarragona. Sí. Cataluña, España. Sí. El Reus de España, ¿eh? No, el Reus de España, no el Reus de la República Dominicana. Vale. Entonces, estábamos a las afueras. Y curiosamente, aquella era una zona donde había una rotonda que por alguna razón venía, hacía una circunvalación a la ciudad... Sí. Y llegaban muchos coches buscando la costa. Me decían, solo, por favor, solo. Era cuando no había GPS ni nada, fíjate. Claro, claro. Hostia, qué la época. Gente se orientaba con unos sí. papeles donde estaba sí. el país sí. dibujado pequeño dentro. Sí, sí, sí. sí, sí. Fíjate cosa, tú. La cosa. Bueno, y la gente bajaba a la ventanilla. Mapas les llamaban. Sí, mapas. Y preguntaban a veces. No Google Maps, Paper Maps. Paper Maps. Real Maps. No sabéis de lo que estoy hablando. No, no, no. Sois pues muy jóvenes. Eso era mi época, años 70, finales de los 70. Sí, sí. Y por alguna razón que nosotros no nos cuestionamos, sino que ahora verás, disfrutábamos, bajábamos a comer cucarachas, insectos. Igual pescabais en el río de Reus sí, con un palo. Sí, sí, sí, lo secábamos de allí. Pescado seco, hacíamos una fogata. Bueno, niños prehistóricos, vamos. Y estábamos ahí jugando. Y venían coches, matrícula francesa. Y, los primeros coches, ¿no? Lo de... ¡Babi! Sí, sí. Coches de... un Forte, ¿no? Sí, un coche de caballos. Un hispano-suiza. No, un hispano-suiza. No, no, venían coches y decían... por favor, para ir a Salou. Y nosotros siempre... ¿Era inglés el de antes? ¿Este es francés? Este era francés. Vale, vale, vale. Francés, vienen sí. de varios lugares. Y por favor, niños, niños, niños. Siempre pone el acento mal. Garçon, garçon. Sí, niños. Niños. Niños. ¿Dónde está Salou? Sí, sí. Para ir a Salou. Y nosotros le decíamos, por aquí, que era directamente a una carretera que llevaba a la montañita y a la que no había salido. Era un cul-de-sac. Hombre, qué cabrón. Era un cul-de-sac, que también sí. es muy francés. Es francés, totalmente. Y lo bonito era, dice, oh, muchas gracias, niños. Y iban, pasaban 8 o 9 minutos y bajaban. ¡Hijos de puta! Y los otros, ¡adiós! Y era nuestra diversión, tío. Porque no sé qué pasó, que venían todos los coches extranjeros. Que para follar de niños, sí, ¿no? Sí, salió Tarragona, por aquí, por aquí, por aquí, sí. por aquí. Y se perdían entre avellanos y campos. ¿Avellanos? ¿He dicho avellanos? Sí, sí, con nuez de pecan, está muy bueno. Exacto. El árbol del avellano con el árbol de la nuez de pecan, si sí. podéis... Cortar ya. una rodaja de cada uno y comerlo. Vale, oye, rodaja, me está molestando un poco esta música. Escúchala, pues ponla, ponla, ponla. No, no, no, ponla. Que para contar cosas de mi infancia han puesto música como medieval. Hombre, hombre, ¿qué te crees? Acérquense todos a Reus, la ¿qué? Capital del mundo ¿qué moderno. ¿Qué te crees? ¿Que tirábamos el pipí por la ventana o qué? Pues ¡agua va! Eso se ha perdido, eso se ha perdido. Esto es el Nadie Sabe Nada, cuidado porque están pasando los minutos. Yo creo que ya estamos llegando al final, ¿eh? Vas a decir, hoy me ha pasado volando porque es un buen programa. Puede ser, puede ser. Ya. Mira, yo hay una cosa que también... Bueno, ya te lo contaré. Es que me sí. preocupó el otro día, porque el otro día estaba yo en casa y me dice mi mujer... Sí. Estaba yo estaba en una parte de casa... ¡Ah, no, no! Y otra cosa que te tengo que contar, muy importante. Bueno, aclárate, aclárate. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy, uy, a ver. Pero quita la música, para, para. Uy, ¿hacemos uy. Una reunión? Sí. Venga, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué? Con el micro no sirve para nada. Si cogemos el otro micro se oye igual. Sí, no, pero el micro de reuniones. ¿Qué sí. quieres que te cuente primero? He hecho una gamberrada muy fuerte. Hombre, gamberrada. Y luego, la otra cosa es de... ¿Gamberrada o escena de matrimonio? La otra cosa es guarra, la otra cosa es guarra. Hostia. Hay gamberrada. Bueno, es guarra un poco también. Todo lo que hago yo es guarra. Ya, no sé. Pero hay gamberrada. No sé qué decir. Un poco guarra. Un sí. poco. Quito, sí. quito guarra. Y guarra, guarra. Y la otra ya es más guarra. Vale. Pero tampoco muy, muy guarra. Lo decía al público. Vale. Los que prefieran gamberrada primero, que levanten la mano, por favor. Gamberrada. Uy, ¿guarrada? Hostia, ¿cómo sois? Vale. No, sí, oh. sí, sí, os voy a soltar las dos. Es que no sé por qué pregunto. Vale. Pues empezamos por guarrada. Venga. Las guarradas de Bertola. ¿Qué tal? Soy vuestro cómico marrano. Y ahora que me hago mayor, aún más marrano. Porque es ya, antes era gracioso, el chaval guarrete, ahora es, hostia, puto hijo enfermo, ¿no? Pero que el otro día estaba en casa, pero estaba mi mujer en una parte de la casa y yo en otra. Así tampoco que tenéis como alas no, diferentes. No, es muy grande, pero hay un piso abajo y otro arriba. Entonces, no, oye, está bien. Arriba, está yo bien. Estaba abajo. Así no te peleas, ¿eh? Y me llega un mensaje que me dice, tú ya te vas cortando los pelos del vello púbico, vételos cortando. De vez... Un mensaje, dice, tú vételos cortando de vez en cuando. Para la sección. Dime. Pero escúchame, no, sin música. ¿Qué pasa? Tu mujer te escribió para preguntarte esto. Me dijo eso. ¿En serio? ¿Podemos volver al programa? Vamos a programa. Lo que me dijo, claro, Lo primero me dolió porque pensé, esto denota que hace bastante que no hay intercourse. Ya. ¿No? Porque si nos lo viéramos muy a menudo, ya sabrías cómo lo tengo. Sí, sí, sí. El nivel de la mata, ¿no? El nivel de la mata. Claro, el nivel de... El arbusto. El arbusto. The bush. George Bush. Entonces, George Bush. Digo, ¿por qué? Dice, porque he encontrado una noticia que dice que si te los dejas y tal, te puede prácticamente amputar el pene. El pelo. ¿Qué me dices? Te lo quitas lo que ellas. Pero, hombre, eso es porque tienes un pelo ensortijado. Pues me llegó. De una potencia total. Me llegó una noticia. Que colapsa el sistema nervioso. Una noticia del New York Post. Que dice que un hombre australiano casi pierde el pene porque el pelo púbico. Como una enredadera. Le hizo como una enredadera y casi le corta la circulación. Hostia, pero qué pelo tenía ese hombre. Pues, ya. Muy fuerte, muy fuerte. Ya. Y eso le preocupó a tu mujer. Claro, ¿no? Y ella lo vio y pone... A pesar del poco uso, ¿no? Sí. Dijo, bueno, pero si alguna vez vamos a hacer algo... Prefiero que no esté... Que no esté cangrenado, ¿no? Exacto. Pero... Bueno, no, bien. Te voy a leer el primer párrafo de la noticia en inglés porque es que me encanta. Dice, an Australian man... Nearly lost part of his penis. After errant public hair ensnared the tip and cut off its circulation like a grotesque garrot. A grotesque garrot. ¿Garrot es garrote? Yo supongo que sí. Vale. Que le cortó el pene, casi le corta el pene como un grotesco garrote. Madre mía. Yo me aventuro a pensar que era un tío guarro. Bueno, poca higiene. Yo creo que sí. Yo creo que era rastas de... Sí, sí. Rasta de pollo. Rasta, sí, sí, sí. Venga, pasamos pues allá a la gamberrada. Vale, ahora la gamberrada. Con unas gotitas de guarrismo. Acabo enseguida. Siempre innatas en Berto. Venga, gamberrada. Sí. Las gamberradas de Berto. Con un poquito de guarrismo también. Esto traigo documento gráfico. Hostia, mira cómo sopla el tío, mira. Escucha. Este tío tiene un pulmón como esta mesa, ¿eh? Sí. Este tío no fuma. No. Este tío no fuma. Hostia. Bueno, iba en el AVE. En un AVE. ¿Quieres que te haga el sonido del AVE? Sí. No lo hagas. Vale, ya me parecía. Pues era un trineo cuesta abajo, ¿eh? No, no era un AVE. Bien, estabas en el AVE. Y entonces observé lo siguiente, le hice una foto en el reposacabezas, la podemos ver cada asiento tiene un reposacabezas. Sí, que cada cabeza tiene un reposador. Sí, pero tiene como una entrega por detrás. Sí, o sea, claro. Tú tienes donde reposas la cabeza y detrás tenía esta entrega, ¿vale? Hostia, qué pelo tiene el tío, fíjate. Sí. Guay. El de delante lleva una moqueta. Guay. Pero mira... Parece el lomo de un puma, ¿eh? Es esa parte de tela, vale, del reposacabezas lleva a su vez un bolsillito. Como un bolsillito de plástico para que puedas meter allí información. Y publicidad. Lo de los trenes, pues ponen información. Pero en este asiento en el que yo iba, no había papel. Igual alguien había hecho una gamberrada previa y había retirado el papel. Claro, yo voy todo el viaje viendo eso y mi cabeza va pensando, esto da para broma, esto da para WhatsApp. Yeah. Y entonces me grabé en vídeo haciéndolo. Escribí un mensaje en un papel. ¿Ah, sí? Con la medida exacta de ahí y lo coloqué. Pero justo, mira, vamos a verlo. El mensaje que yo coloqué es el siguiente. Ahí te vemos ya trabajando. Ya acaba el mensaje. Lo voy a colocar para que el siguiente que venga en ese asiento lea el siguiente mensaje, que es... A ver. Asiento especial con olor a culo. ¡Qué bueno! ¿Vale? ¡Qué bueno! ¿Lo dejaste? Y lo dejé. Muy bien, bravo. Pero hay más. Muy bien. Sí. Y además esto no tiene que estar penado porque tú... No, porque es gamberrismo muy, muy ligero. Sí. Es como lo que te dije de los paquetes de servilletas de los Frankfurt. Sí. ¿Sabéis que van servilleta doblada? Yo alguna vez había hecho abrirlo y entre medio poner una servilleta que ponía socorro, estoy atrapado en la fábrica de servilletas. Sí. Te lo metes y lanzas la broma. Es como un mensaje en una botella. Sí, una broma en un tren. No haces daño a nadie. Pero detrás, si tú sacas ese papel y lo miras por detrás, puse Samanté. Amigo. Y un número de teléfono. Oh. ¿Qué es número de teléfono? El número de teléfono de aquí de... Se ve que hay un número de teléfono. Sí, sí. Tenemos un número de teléfono. El programa tiene... Sí, no reparan gastos. Y he dado aviso al equipo de que si alguien escribe con relación a eso, es por mi broma. Entonces, este es el momento de preguntarle al equipo. ¿Alguien ha dicho algo? No. No. Pues nada. Vale. Bueno, pero podría pasar. ¿Pero? Podría pasar. Podría pasar. Muy bien, hostia, pues me gusta mucho. Sí, ahí vemos también efectivamente una fotografía con el número de teléfono que se puede dar, ¿no? Si es el oficial del programa, ¿no? 660-510-668. Samanté. Samanté, perfecto. Pues alguien a lo mejor se pone en contacto y dice, yo tengo esa tarjeta. Qué bien, Berto. Te veo bien, ¿eh? Te veo en forma, ¿eh? Muchas gracias. Me gusta mucho tu camiseta de color azul, de parchís, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Venga, últimos minutos de este programa inaugural de Nueva Etapa. A ver, desde Barcelona, por cierto, donde nos encontramos, ¿eh? Venga. Bueno, el tema siesta lo hemos tratado mucho. Dice, ¿tenéis controlada la mejor siesta de vuestra vida? Mi abuelo les ponía nota y se las apuntaba en una libreta. La mejor fue un 25 de mayo del 93 con un 9,8. Era muy exigente. Nunca se puso un 10. Bueno, dice, esto ya sabes que es un tema que yo practico, que he consolidado, que es un territorio que conquistas en la convivencia familiar y que no debes descabalgar. Yo me he echado siesta sin ganas. Y hace poco de eso. Sí. Porque yo ya estaba descansado, un tramo de vacaciones. Sí. Y dije, como ya he ganado ese. He conquistado un territorio no puedo descabalgar. Bueno. Y me dicen, digo, voy a echarme una siesta. Y dice mi mujer, pero si te has levantado a las 12. Sí. Digo, bueno pero la hora de la siesta es la hora de muy la bien, siesta. Muy bien. Y me puse allí, cerré los ojos. Oye, que no tenía sueño. ¿Y qué hiciste? Me dormí, ¿eh? ¿Te golpeaste en la cabeza? No, me hice rendición a mí mismo. Muy bien. Dicen, es que no me voy a levantar, porque si me levanto, si pierdo pie, mañana no se sabe si lo claro, voy a hacer. Claro. Es que es una carrera de fondo. Sí. La siesta es una carrera de fondo. Correcto. Yo ya te he contado muchas veces, la primera vez que fui a comer a tu casa, sí, que a mí me sorprendió mucho que de repente desapareciste. Hombre, claro. Estábamos allí comiendo, hablando, tomando tal, y de repente, pero es que no dijo ni media. No. De repente pasa un rato y André, ¿dónde está? Y tu familia dice, no, está la siesta. Sí. Ya te darás cuenta. Es que lo tengo ganado. Decían coño. Como, no, ya te darás cuenta. Él, cuando llega el momento, se va. Se va y está la siesta. Sí. Y luego apareció, normal, como un gato. Sí. Yo no daba crédito. Mira, yo llego a un punto, y con eso soy totalmente sincero, no creo que lo malinterpretéis como el tío va de sobrado y tal. Yo, la siesta tiene un horario sagrado, sí, que más o menos va pegado a las 15 minutos, 20 posteriores a la ingesta. Sí, yo he llegado a entrar masticando todavía, ¿eh? Bueno, eso lo dejo ahí con el canelón todavía dándote vueltas, ¿no? Sí. Yo creo que son 15-20. Y ya tu cuerpo, ese vinito que te has tomado, esa tontería que llevas, que dices, que veo la cama. Sí, veo la cama. Sí. Bien, si en ese momento a mí me viene alguien y me dice, oye, te llama Barack Obama, está el teléfono. Pues yo valoro y digo, hablar con Barack me quita la siesta porque me pondría nervioso, me haría ilusión. Claro. Yo le digo, Que llame luego. Sí. Y de verdad, que no es por decir... Sí, no, y él lo entenderá, porque él tiene cara de siesta también. Exacto. Él tiene cara de... Exacto. Sí. Y se le dice, mira... Barack. Va, yo le iba a llamar Michael. Mira, Michael. ¿Qué? No sé, me ha salido Michael Obama. Mira, Michael. Oh, my name is Bart. En Spain, Michael. Cállate que has llamado tú, ¿no? Exacto. Andy, en inglés. Andy, que soy yo. Ah, pero hay alguien hablando por ti. Sí. Ah, pensaba que eras tú que le habías cogido el teléfono. No, que tú ya me quita de la siesta. Vale. Le diría, por ejemplo, le pediría a Silvia que lo hiciera ella. Andy is taking a nap. Taking a nap. Like a grotesque garrot. Correcto. Bueno, Joan desde Arbucias dice, hey, una petición para Berto si no es molestia. Me gustó mucho tu baile del pavo real, lo entiendo. Claro. Vi que había muchos pasos bien trabajados. ¿Podrías hacer un tutorial paso por paso para que podamos hacer el baile en casa? Gracias. Yo no me acuerdo. ¿Cuál era el baile del pavo real? Pusimos la música de pavo real y tú hacías como el plumaje del pavo. Bueno, yo he intentado olvidarlo también, ¿eh? Yo no, me lo tendría que preparar. Sí, pues si quieres para acabar el programa podemos intentarlo. Bueno, sí, lo que te salga. Sí. Sí, podemos hacer eso, podemos poner la música de pavo real o luego habrá un tema aquí de derechos y de cosas, ¿no? ¿Los pavos tienen derechos? Eso sería una pregunta, ¿sabes? Bueno. ¿Pero la puedo cantar yo? Sí. Vale. Sí, cantar sí. ¿O la cantas tú? O la canto yo. ¿La cantas tú y yo bailo? Vale. Venga, va. Pero como no me pavo real. Voy a ir allí, es que es una zona muy buena para bailar. Pues venga, con esto acabaremos el programa de hoy, ¿eh? Me parece un final en alto, ¿no? Vamos a ver. Hola, Silvia. Venga, yo me voy. Vale. ¿Qué pasa? Hostia. Me siguen unos auriculares. ¡Quítame! ¡Ay! Ah, claro. Bueno, Andreu nos ha dado cuenta que lleva un... Los auriculares pegados a una petaca. Como una culebra, tío. Nos siguen como una culebra. Venga. Estamos ya en la zona de baile, ¿no? Vale, sí. Zona de baile de nadie. O sea, ¿tú vas a bailar? No, yo no. ¿Sal de la zona de baile? Pero, ponte allí. Pero tendré que irme a la zona de canto. Bueno, pues voy a la zona de canto. Vale, zona de canto. Vale. Pues venga, esta es la zona de canto. Perfecto. Vale. A todos los que me escuchan, yo les vengo. Primero aleteo pegado al cuerpo. Yo les vengo. Que el corrión venezolano. Este movimiento es base. Joder, yo no me sé la letra, ¿eh? Vale. A todos los que me escuchan, yo que les vengo a contar. ¡Que les vengo a contar! ¡Es el mío corrido venezolano! Que se llama Pavo Real. Real. Real, real, exacto. Luego puedes meter. Escuche, mire. Bueno, primero. Vale, venga. Paso base es aleteo. A todos los que me escuchan, venga. Pues, entonces, aleteo lo puedes combinar con vencimiento y recuperación, ¿vale? Vale, sí. La base es aleteo. Entonces, ¿podemos ir a Pavo Real, por favor? Ya. Y recupera. Vale. Pavo Real. Y recupera. Eso es básico. Eso es básico. Sí, sí. Estoy hiperventilando, ¿vale? Sí. Vale, venga. Entonces. Venga. Entonces viene de Pavo Real, desplegamos vale, la cola. Vale, vale, venga. Se va a ver tortilla, ¿eh? En la camiseta. Joder, porque he sudado, porque estoy trabajando. Claro, tío. Vale, entonces, dame un poco de estribillo y luego Pavo Real, y entonces ya despliega cola. Esto es la intro. A todos los que me escuchan, no les vengo. Vamos a Pavo Real ya. El corrión venezolano que se llama Pavo Real. Pavo Real. Pavo Real. Pavo Real. Bien, vale. Ya, tío. Gracias, chiquito. Me ha gustado. Bueno, esta. ¿Quieres venir a la zona de canto? Sí. Venga. Yo creo que como base, o sea, ahora que el público integre esto como base. Claro, y que se pongan ellos la música en casa, ¿no? Y cuando esto lo tengan aprendido, pero tranquilamente, ¿vale? Yo, si queréis, ya otro día me preparo ya más floritura. Ya. Pero pienso que es mejor sentar unas bases. Sí, la coreografía entera, ¿no? Claro, vale. Aleteo, vencimiento, delante, detrás y desplegar cola. Yo creo que por hoy, por un día está bien. Sí, bien, pues desde aquí os decimos que muchas gracias por venir. Es un día muy especial, muy chulo. Estaremos aquí muchas semanas, aquí en Barcelona, con años, el Nadie Sabe Nada. 20, 30 años. Sí, bueno. Hasta que ya nos jubilen decididamente. Sí. Muchísimas Yo gracias. Quiero morir ahí en la mesa. Larga vida la improvisación. Adiós. Hasta luego. Adiós. Has escuchado Nadie Sabe Nada. No olvides hablar bien de nosotros y volvernos a escuchar en ese orden. Muchas gracias. Cadena Ser, la fuerza de la voz. Una ermita. Un campo de fútbol. Un submarino. Este verano te proponemos un viaje a lugares insólitos para descubrir grandes historias de vida. El sábado a las 10:30 de la noche, Algo pasa. Con Ricardo Ustrell, un formato documental que nos hará conocer otras maneras de vivir. Cadena Ser, la fuerza de la voz. Entre lo que crees, lo que piensas, lo que quieres oír, lo que escuchas, lo que te han dicho y lo que realmente ha sucedido, es fácil acabar desinformado. ¿O no? Hoy por hoy. Con Ángels Barceló. Hoy tenemos Consejo de Ministros, control al gobierno en el Senado. Comprometidos con la información. Cadena Ser, la fuerza de la voz. Si te gusta la tertulia de cómicos... Es la hostia, estamos de acuerdo con eso. Escucha Buenismo Bien, con Manuel Burque y Quique Peinado. Los cooperantes de la comedia, los jesucristos del humor. Los jesucristos del humor, tío, de verdad. Ya disponible el último programa en la aplicación de la Cadena Ser. Cuando te registras en la app de la Cadena Ser, tienes el poder. El poder de estar informado en todo momento. De escuchar tus podcasts aún sin conexión. y de tener en tu móvil todas las novedades de tus programas favoritos gracias a la descarga automática. Regístrate. El poder es tuyo. App de la cadena SER. Adaptada a ti. Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. El presidente del Parlamento de Ecuador, Virgilio Saquicela, ha convocado para este sábado una sesión para debatir, como único punto del día, una petición de destitución del presidente del país, Guillermo Lasso. Él lo califica como un intento de golpe de Estado. Todo esto a raíz de las protestas del país en estos días. Protestas que llevan 12 días de paro nacional contra el alto coste de la vida y las políticas económicas del gobierno de Lasso. En Noruega, 2 muertos y varios heridos graves en un tiroteo en una discoteca situada en el centro de Oslo. Así lo ha informado la política de la capital noruega. En Estados Unidos, la costa oeste promete blindar el aborto, mientras que 9 estados lo han prohibido y otros piensan hacerlo pronto. Esto ha ocurrido después de que el Supremo haya anulado una ley que amparaba las interrupciones voluntarias del embarazo y ahora cada estado podrá hacer lo que quiera. Joe Biden habla de uno de los días más tristes para el país. Es la materialización de una ideología extrema y un trágico error del Tribunal Supremo. Desde mi punto de vista, la Corte ha hecho algo que nunca antes había sucedido: eliminar expresamente un derecho constitucional fundamental para tantos estadounidenses que ya había sido reconocido. También la ex primera dama, Michelle Obama, ha publicado una carta en Twitter en la que aseguraba, es textual, estar desolada por la pérdida de un derecho fundamental en el país. La cantante Taylor Swift respaldaba anunciando estar aterrorizada con la decisión. De momento es todo. Os dejamos en la compañía de La Vida Moderna. La información siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. La herencia de Ignatius. Este sería la tercera entradilla que dialoga con la... con la anterior. Bueno, que visto, igual, no, ¿habéis? Que igual no, que es de la semana anterior. ¿Habéis visto a Coque haciendo un gesto de radio por primera vez en 8 años? ¡Dentro! Señalando con el dedo. Porque ahora ya se le ha borrado todas las informaciones de 8 años de la vida, claro, moderna, y ahora ha vuelto a la configuración, okay, de la sed. Okay. Claro. Mira lo que hago. Se ha reseteado. Lo han reseteado. Gestos de radio. ¿Dónde están los gestos de la vida moderna? Claro, los técnicos de la sed, claro, les implantan un chip para que sean buenos técnicos. Esto se da en clase de gestos. Claro, el chip de la vida moderna se sobreescribió y ahora efectivamente con que lo han reseteado y ha vuelto a la configuración de la SER. Gentitos con las manos. Gestos random. Eso es. Bueno, perdón, la herencia de Ignatius, venga. Bueno, que estoy muy orgulloso por lo que tú decías, que mi hijo dijo que pasaba de mí como de la mierda. Digo, mira, yo te puedo ayudar si quieres participar en la industria del espectáculo, sea en el nivel que tú quieras. Digo, ahora que estoy haciendo streamer, claro, de streamings en Twitch, te hago un rail de esos, ¿no? Te hago un rail y te paso todos mis... Y él que no, que lo del streaming le gusta. Una herencia, al fin y al cabo, es un rail, ¿no? Claro. Un ride. Es un all ride. Seguidores all y ride. Euros. Claro. All ride lo llamas tú. Claro. Y yo decía que eso, que le podía ayudar si él en un futuro se planteaba en el mundo del streaming o en el mundo del stand-up comedy. Sí. Y que no. Que él no dice que no se pueda dedicar a eso, pero que en todo caso renegaría de mí. Muy bien. Sí. Más le daría, comercialmente es mejor, como renegar de tu padre. Claro. Queda más... Maldito, más de... Sí, ¿no? No sé si hay ejemplos así de... Sí, hombre, bueno, sí. El hijo de Bob Dylan un poco también. Mucha gente que no quiere vivir de los réditos de su familia. Claro. Pero... Y a su vez mucha gente sí, pero... Y que oculta su apellido. Eso es. Aunque luego se sabe, en el fondo. Al final se sabe. Pero bueno, que dice, no, porque así no me abren las puertas por ser hijo, sí, de... Sí, el otro Neymar día... Neymar Junior. Claro, ¿quién se acuerda del padre? Y él humildemente sigue poniéndose Neymar Junior. Pero es para ofender al padre, como claro. Me pongo Junior, pero es que nadie se acuerda de ti. Pero ¿y tú, los derechos, por ejemplo, de tus libros y todo esto, esos derechos sí que podrían transferirse a tu hijo, Javier? No sé cómo funciona, sinceramente. Sí. Eso va... cuando eres muy tocho, por ejemplo, Sabina tiene una editorial, entonces claro. Él gestiona sus... ¿Tiene propios... una editorial? Editorial de gestionar derechos, no de publicar. Ah, vale. Pues se llama editorial también. Se llama El pan de mis hijas. SL. Muy bien. Lo llevo así. Está bien tirado. Sí, pues, sí. Claro, claro, pues eso podría pasar. Si tú de pronto tus libros tienen, dentro de 25 años, tienen un repunte editorial por lo que sea, porque se descubre que tuviste algún escándalo en vida o algo así. Y entonces se vuelven a reeditar todo ese dinero para tu hijo. Sí, pero no tengo que firmar nada. Eso no hay que dejarlo pero amarrado. Que si no hacen nada, va para tu familia. Si no hacen nada, es para tu hijo. Es tu heredero natural. Claro. Exacto. Si tú quieres cambiarlo, estás a tiempo. Es más, es que yo creo que salvo en Navarra y algún territorio más, tú no puedes repudiar a tu hijo. O sea, claro, es una movida eso. ¿Eh? O sea, vale, no puedes decir esto, ¿no? ¿Y en vuestro caso, por ejemplo, cómo quedaría a eso? A mi caballo, para mí. ¿A tu caballo? Caballo. Todo el dinero para el forraje del caballo. Yo ya sabéis que voy a dejar un documento firmado, como creo que voy a morir sin descendencia, sí, que se lo den todo a Mancio Ortega. A lo que puedan necesitar. Espera, ¿quién hizo eso? Me suena que alguien dijo eso que... Eso era de Buñuel, sí. Ah, Buñuel, que se lo dejaba todo a Rockefeller. Rockefeller. Que él sabrá lo que hacer. Me suena. Claro, él lo va a gestionar. Porque bien. Hay gente que tiene dinero, que está acostumbrada a tener dinero, claro, y que no va a hacer el gilipollas con dinero. Eso está muy bueno. Puede ser este... A Marta Ortega. Este gracioso e histórico final. Las entradillas, porque luego damos una muestra de lo que podemos dar en herencia. Claro, claro, eso es. Ya sí, no solo... Efectivamente, estamos dando en herencia también el programa. Esta es la tercera que hacemos, ¿no? Con lo cual, la de mañana probablemente sí que pueda dialogar más cercana con la de hoy, porque habrá pasado un día. La de hoy ha dialogado con mucha lejanía con la anterior. Yo, ¿a quién le dejaríais los podcasts de La Vida Moderna? Mañana lo decimos, ser, ¿no? En la cuarta entradilla de La Vida Moderna. Nacho, el año pasado coordinaba muy bien con el fin del vídeo y este año va rapidísimo y todavía queda vídeo ahí, todavía no... Ya, pero coleo, no coleo. Es que estaba haciendo un silencio. Ignatius tirando... La mirada inquietante. Ignatius con mirada inquietante tirando su propia taza del dinero. Es que si saben cómo me pongo para que me inviten, para que empiezan a pegarle a muebles. ¿Cuánto dinero te queda? No he gastado nada. 27 euros, no, 29 euros y 5 céntimos. ¿Sabes que el otro día un chico me dio 2 euros? ¿Por la calle? Por la calle. Qué bonito. Hostia, el límite de la indigencia real. ¿Y qué hiciste? Se los cogí. No, me cago. Claro. Porque es que fue idea de la novia. Porque ellos ya se iban, me pidieron una foto, ya se iban, y la novia, en plan, gracias, tú no dijiste que le ibas a dar 2 euros. Y tuvo que volver nada más para cumplir delante de la novia. Se los cogí por claro, pues... Por el humor. Por no dejarle más. Claro. Por la comedia, siempre. Bueno, otro día iba un chico y también me quiso dar dinero y le dije que no hacía falta. Claro. Es el programa número 33 de la sexta temporada. Estamos sentados en las sillas de siempre, pero detrás... Sí, nos han atrezado esto muy bien. Nos han atrezado, muchas gracias al equipo, porque nos las han puesto... Batas. Las míticas. Y las botas que utilizamos. También están. Pasamos muy bien. Están las botas. Ah, joder, están. Pero esto, Alex, esto parece un mausoleo, joder. Esto, están las botas con barro del otro día de Exhumar, el carrito de Moderdonia. Carrito. Sí, sí, sí, que sí, yo sí. No sé dónde salió y nos dio la vida. Que, vi gente que decía, pensaba que llevabais algo en el carrito y luego no. Lo que llevabais era el propio carrito, pues no había nada dentro. Sí, sí. Y Neto coge el carrito, que está con barro. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, que mira cómo estás poniendo todo, joder. ¿Alguien tiene una escoba? ¿Alguien ha traído escobas? Fíjate que estaba Nacho. Estaba en la cabina. El director de la cadena SER estaba viendo el programa, ha visto que has ensuciado el estudio y se ha ido. Ha dicho, mira, yo, si vais a romper lo que hemos construido... Claro, es que tú no sabes lo que yo iba a hacer. Y Neto se ha sacudido el carrito, ha caído barro. Por 5 euros. Barro del Valle barro de los Caídos. 5 euros por barrio del Valle de los Caídos. Radioactivo. Euros. Es radioactivo, claro, ese todavía. ¿Alguien? No, es que pueden ir allí, claro. Hostia, claro. Era muy arriesgado mi movimiento. Era rica, sí, ¿eh? Vender, sí. Barro, vender barro. Vender barro, ¿eh? Más allá que vender humo, vender barro. ¿Qué puede fallar? Como podéis apreciar, tanto mis botas como mi bata están impolutas. Hombre, claro. Las botas son las que menos... Como buen zorro, ¿eh? Mira. Y la mía está un poco sucia y la de Nacho, pues la de un gorrino retozando en una charca. Ahí está. Pero es que hicimos lo mismo. Hicimos lo mismo. ¿Qué se fue antes? Sí. Pues tú y yo hicimos lo mismo. 3 horas allí para. Bueno, lo mismo. Y Netio se ha puesto la bata y está pringada hasta arriba. O sea, yo no sé qué cojones hiciste. Pues aquí también te limpiaste tú. Que eso fue también bonito. Que tú dijiste, ya que yo tengo la pata limpia... Me limpio yo la tuya. Limpiarte la mía. Una vez más. Bueno, están aquí después ¿por qué no de... no la ponemos siempre, las batas? ¿Quieres? No. Hombre, para exhumar sonido, Claro, pues cuando vemos exhumar sonido. Como el comando sonar, ¿no? Estuvieron el jueves prácticamente exhumando con sus propias manos a Franco. Y hoy han venido como si nada, sí. sin darse importancia, siendo dos héroes como son. Sí, no queremos. Fue nuestro Vietnam. Fue nuestro Vietnam y hemos vuelto al estudio, así que pido un aplauso para Ignatius y que quede un día más en la puta sed. ¡Ignatius Farray! La bata manchada. Se va cuando le llega la hora. La bata manchada, pero el alma limpia. Gracias. Llevas el alma limpia, ¿eh? Gracias. ¿Por qué no? Bueno, ahí dentro de... Se va cuando le llega la hora, como la Cenicienta. O... ¿Era la de...? Era la Cenicienta la que se iba. Sí, hombre. Sí, ¿no? ¿Cómo era lo de la calabaza? ¿Que se convierte en calabaza? La carroza se convertía en calabaza. Sí, se iba tarde. Se llegaba tarde, sí. Ah, vale. Bien, cerrado esto. Yo bueno, sí, por mí cerrado. Por mí cerrado. Yo abundar, rápidamente me he dado cuenta que esto no lleva a ninguna. Perfecto, pues dicho lo cual. Don Héctor. Hay un grito que la verdad conocemos gracias a Franco, gracias a todo este tinglado de la exhumación, un grito que ha hecho fortuna. ¿Qué grito? Un grito que nos inspiraron, ¿no? Esas señoras que lo único que querían era ir a misa. Claro, es que a veces quieres ir a misa, tendrás que decirlo. Y que no pudieron ejercer su libre derecho en un país como este, que garantiza el derecho a ser de la religión que quieras, de ir a misa. Aquello ya nos caló hondo a nosotros y a nuestro público. Queremos ir a misa, puede... ya haber superado a otros gritos. Es verdad, ¿eh? Es que ha cogido fuerza muy rápido. Quizá el nuevo a por el bote, quizá el nuevo... En fin, ahí se va a gritar, ¿sí? Se va a gritar el nuevo UPyD, el nuevo... Sí, es que ha cogido mucha fuerza. Ha cogido fuerza. De hecho, se está cantando, ¿eh? Ya se está cantando, por ahí, en sitios. La semana pasada, los yayos de toda España, los pensionistas, vinieron a Madrid. Quedaron un poco tapados por toda la polémica de Cataluña y demás, pero vinieron, esos pensionistas vinieron dando ejemplo porque están luchando por sus pensiones y por las nuestras. Claro. Hubo un momento dado que ya no les dejaron pasar a donde ellos querían, que era el Congreso de los Diputados, y los yayos se rebelaron. A ver. Queremos ir a misa. Queremos ir a misa. Vale. Pero esto es precioso. Se ven los policías poniendo las vallas y se ve 5.000 yayos cantando queremos ir a misa. A ver si así nos dejan pasar. A ver si así, claro. A ver si les engañamos con esto. Aquí lo que pasa es que los yayos puede que lo canten no irónicamente. O sea, porque los yayos igual es que también, aunque no fuesen franquistas, quieren ir a misa también. El siguiente cántico era queremos ir al baño. Queremos ir al baño. Pero queremos ir al bingo. Sí, pero me llegan noticias sin vídeos de amigos que me llegan el sábado. ¿Sí? Han cerrado el bar a las 4:30 y se ha cantado queremos ir a misa. Hombre, buen momento. Y se ha cantado también en no sé si sabías que en España hay gente que está haciendo lucha libre, tipo wrestling. Sí, hombre, sí. La americana. He ido alguna vez. Bien. Está pues, guapísimo eso. Ahí está el documento. Joder. Hostia. Es un combate de lucha libre. Están dos señores pegándose hostias y el público dando dándole el propio ring hostias diciendo queremos ir a misa. Hostia, fuerte. Ya está, no tengo más testimonios, pero que por favor que no pare aquí. No. Que esto... Animamos. Hostia, esto promete, ¿eh? No te digo el Bernabéu, pero... O sí. El Heliodoro Rodríguez López, a lo mejor. O las Gaunas. Yo la próxima vez que vaya a un estadio voy a intentar lanzarlo. Balaídos, no sé. sí, algo asequible. Los de Valladolid, para compensar a la señora del piano. Joder. Pero en Canarias ha dicho el Heliodoro Rodríguez López, en Canarias misa como tal no existe, ¿no? Allí tenemos no hay... religión allí. Era, ¿qué iba a decir? ¿Qué, esa era la pregunta. ¿Qué fe profesáis allí? O sea, ¿allí qué os gusta? ¿Qué hacéis? Bueno, la hemos adaptado a tú lo sabes. O sea, catolicismo tal cual no hay. No, pero quiero decir... es catolicismo sandunguero. Es otra... Claro, por ejemplo, es que sí, y pienso que es más bonito, en algún sentido es más bonito, porque no nos lo llevamos a la solemnidad. Claro. Por ejemplo, que también está bien, que también está bien esa solemnidad y ese respeto, pero en Canarias te podemos hacer una liturgia y al mismo tiempo te metemos un baile. Como el gospel. Consagramos el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo, a ver, vamos a mover la colita. Los sacerdotes saben cómo ganarse la... Es que no quita, ¿verdad? No. O sea, la llamada de Dios no quita que te suba la bilirrubina. Claro. Bueno, ya está. Solo hasta ahí porque vamos a centrarnos. Entramos. En semana electoral. Ojo, que qué Ferreras, ¿eh? Y dentro de poco, lo sabemos, nos vamos. Hoy se le ha ido un poquillo el dedo, Sí. Vale, nos vamos a votar. Yo lo confieso. Tengo ganas otra vez. ¿Tienes ganas? Yo tengo otra cosa. Tengo miedo. ¿De qué? Estoy cagado. ¿Por qué? Porque no va a salir bien esto. Llámame, loco, que tengo una intuición. ¿No va a salir el experimento? No va a salir bien. ¿Crees que a la quinta no se va a conseguir? No, la táctica de, mira, voy repitiendo hasta que gane yo, me parece que no, al final no. Tengo un arcón lleno de conservas, David. ¿Tienes un sótano en casa? Tengo una escopeta cargada, David. Bien, vamos a, venga, sí. Yo creo que van a volver a enterrar al Franco en el Valle de los Caídos, claro. Para volverlo a sacar. Hacer una serie, ¿eh? Todas las semanas. Atención, porque antes de que se acabe el año, sí, Franco, sí, sí. Franco pasa ahí la noche vieja. Sí, sí, sí, sí. Franco se come el turrón en el Valle, ¿eh? Sí. Venga, vamos con Keke Ferrera. Sí, Keke Ferrera. Cae, pegar golpes, hombre, por favor. Es el estilo Ferrera. Claro, claro, pero la gente de la radio... El iPad. Vale. Bien. Vamos a analizar ciertas cosas. Que quedan ya dos semanas, ¿no? Queda nada. La semana, el viernes empieza la campaña. Hay una semana solo de campaña. Por eso. Porque han dicho, vamos a ahorrar, claro. Eso es. ¿Para qué vamos a hacer dos semanas? Si vamos los mismos. Sí, con los mismos. Y es lo mismo todo. Es lo mismo, claro. No han cambiado ¿qué ganas, ni una cara. ¿Qué ganas de votar ya otra vez? No morir de la gana de la fiesta de la democracia. ¡Qué ganas! ¡Qué... ya he votado. Tú ya has votado por correo, ¿no? Claro. ¿Ya has votado? Ya has votado. Ya ¿qué has votado? Dilo. Dilo. Te reventamos a hostias si no lo dices. Vota Rejón, más país. Ha votado Rejón. ¡Tómalo! Más país, ahí está. Bueno. Antes voté a Pedro Sánchez. Votó a Pedro Sánchez y ahora a Rejón. Es lo mismo, es lo mismo. Son las juventudes. Sí. Disculpa, era broma, no te íbamos a pegar, que lo has dicho, a ver si ahora nos vas a denunciar. Sí, ha quedado poca fiesta de la democracia. Sí. Di que has votado. ¡Ay, Rejón! Yo insisto en que tengo miedo, creo que esto va a salir un poco raro. ¿Y por qué? Porque... creo, vaticino, ojalá me equivoque, de verdad, no quiero tener razón, que va a haber mucha abstención, más de la que hubo en las últimas, que no recuerdo el porcentaje, pero la gente estaba... Un 27%. ¿Solo? Nah, te lo has inventado. Me la he jugado por si colaba. Me la he jugado mucho. Sería un poco más, pero bueno, no creo que llegara al 40, pero yo creo que vamos a llegar al 40. ¿Y qué pasa? Que la abstención a quien perjudica sobre todo a la izquierda. La izquierda es la que más se queda en casa. Que no hay ninguno que se adapte fielmente a lo mismo que yo pienso. Atención. Ya votamos. Interpreta a la izquierda enfadica Ignatius Ferrer. ¿Vas a recrear la de izquierda? A ver. El votante de izquierdas. Ahí está. Yo ya voté una vez. Yo ya voté una vez y le di una lesión moral a todo el mundo. No van a tener el honor de que vaya otro, ¿no? Ya le di una lesión a todo el mundo. Soy la puta hostia. No tengo que volver a votar. ¿Pero cuándo, señor de izquierda? ¿Cuándo votó usted, señor de izquierda? Señor enfadica de izquierda. Yo voté cuando la primera vez. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo fue? ¿En el 82? Es que ha habido muchas. Cuando salió Felipe. ¿Y desde entonces? Y le mostraba a todo el mundo lo que es la verdadera izquierda. Y yo ya me movilicé. Anguita, ¿no? Anguita. Una vez en mi vida me movilicé. Ahí está, la verdadera izquierda. Cuidado con la abstención. Pues, y la pregunta. Epa, ¿qué pasa ahí? Hostia, que se cae, que está borracho. Ojo, ¿Pero qué hace? Que va a vomitar. Alberto, ¿en serio? ¿Pero qué es esto? ¿Es una performance? Uy, uy, uy, uy. Hostia, la verdadera izquierda. Hostia, la verdadera. Pero pues sí que va poco católico. Pero, tío. Hostia. ¿Estás bien? Pero sí. Hostia, no era tan mala imitación la mía. De... Este es el colega, que trajo esto de licor café que lo lleva por la mitad. Pero no sé, se le ha ido la olla totalmente. No, se le ha ido la olla. Pero esto es normal. Dime quién soy yo. Tú eres Ignatius, tío, tú eres mi puto ídolo. Pero el problema es que tomes eso, que tal. Pero venía contigo. Sí, pero estábamos normal. Que no pasa nada. Pero hombre, pero se va a recuperar. Se va a recuperar. El homeópata. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde? Se ha vuelto loco. Ya, pero es que hay sangre ahora en el estudio. Sí, ya. ¿Pero y qué hacemos? Pero ¿y tú, eh? Tenía la mirada muy perdida. Tenía la mirada perdida, sí, hombre, de cuando vas. ¿Qué es? ¿Habíais bebido? Vamos a ver. Cuando se ha caído, me voy a pegar, por contra la. Sí. Vamos a ver. Hombre, sabe bien. La verdad que es un antes y después, pero yo que seguiría adelante. Vamos a ver. Tú que eres su colega, seguirías para adelante. Tú no te vas a perder el programa de la vida moderna, ¿no? Vamos a ver. ¡Show must go on! Vamos a ver. Han pasado cosas. Esa es la Aquí han pasado cosas. Vamos a describirlo. Este señor traía una garrafa de licor café. Ignatius estaba imitando a la verdadera izquierda. De pronto un chaval se ha levantado. Es verdad que llevabais todo el programa, que yo ya os he escuchado que venís los tres sobreexcitados, sobreestimulados. Estabais ya al límite de que llamásemos a seguridad y os chutase a vuestra puta casa. Y habría hecho bien, la verdad, sí. No, desde luego. De pronto uno de los tres se ha levantado, que parecía que iba al baño. Pero se ha caído primero contra ti, contra el que ha votado. Vamos a ver. ¿Tú has pensado inicialmente que te estaba castigando el chaval por haber votado a Rejón? Yo creía que iba a pegar, pero... Se te ha hecho encima como si fuese un asesor de Pedro Sánchez. De tú, ¿qué haces votando a Rejón, hijo de puta? Aún así, ¿le has dejado pasar? ¿Ha pasado el chaval por delante de vosotros? ¿Qué más habéis notado? Vamos a narrarlo. Estoy haciendo toda esta broma que luego, si muere el chaval, lo quitaremos. Pero si no, pero... Si es solo que va borracho, no lo quites. No lo quites. Pero hay que tener prejuicio, joder. Lo mismo le pasó a Lopetegui y nadie se pensó. Por eso. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Nada, que se tambaleaba. Pero yo pensaba que era broma. ¿Tú pensabas que era una performance? ¿Que era el primo de Ignatius o algo? Yo creo que mi imitación de la verdadera izquierda fue demasiado hiriente. Yo creo que se sintió aludido. Sí, sí. ¡Soy una mala persona! Menos mal, también te digo que se ha tambaleado para allá y no para las pantallas. Claro, si se llega a caer por las pantallas, nos arruina. Encima tiene que pagar. Tú cállate, que vas peor. Eso que... ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Pues duro, duro. Ha sido duro. Impresionante. Pero tú habrás ido a fiestas de pueblo de vez en cuando. Sí. Mira, Alex llega con el plano de la sangre, Alex, en el estudio. Pero que ya no vuelva, ¿eh? O sea, esos chavales... O sea, no les vuelvas a meter. No, hombre, no. Alex, no, que se vayan a Yu o algo. A Europa FM. A la COPE. Vale. Envíales a la COPE, por favor. Vosotros habéis visto también. Vosotros tenéis muy buen ángulo, ¿no? Perfecto. Hostia frontal de frente contra el suelo. O sea, Carles Francino llevándole al hombro. Carles Francino cogiéndole al hombro. ¿Cómo describirías desde tu punto de vista el vuelco? Lamentable. Se ha metido un hostión tremendo, parecía una performance. Ha sido lamentable, porque él andaba, en realidad buscaba la puerta. Iba buscando la puerta y nos había volcado sobre la mesa. Eso digo, que yo eso lo veo de buena intención. Estando en un estado como el que estaba, un poco al límite, sí. El tío sabía, como diciendo, yo a la puerta. Sí, sí. Que pudo haber cogido muchas direcciones. Bueno, pero claro. Quiso hacer, dentro de lo malo, lo quiso hacer lo mejor posible. Sí, pero no... Estaba dando otro testigo, ha dado un dato nuevo. Al levantarse se echó la mano a la cara y se empezó a reír. Sí. Iba fatal y se empezó a reír como... Me he matado. Y eso, mira, eso también lo veo como un punto positivo. O sea, dentro de lo malo, él era consciente de que allí había algo gracioso. O sea, que la comedia se abría paso. ¿Alguien más ha visto algún dato que hay algún enfermero médico? ¿El murciano? ¿Tú que estás acostumbrado a esto? Sí, la verdad es que he visto muchas cosas parecidas en fiestas de pueblo, pero esta en concreto ha sido... Pero ni siquiera en Cieza o en Escombreras. Hostia, en Portetocinos a lo mejor, sí. Si es así. Pero se podría decir que este señor ha estrenado muy bien el estudio, ¿eh? Sí, muy bien. La mesa, muchas gracias. Ahora recordemos, barro con sangre. Ahora mismo, en la mesa nueva de la SER, que sí, ha costado un millón de euros, hay barro del Valle de los Caídos y sangre de un borracho. Sí, si esto no es la vida moderna. Si esto no es la vida moderna, yo no sé. Efectivamente, alguien se quiere correr aquí encima. Claro. Ya está alefado, ya casi. Claro. Con esa mezcla saldría vida de ahí. Tenemos, me ha dicho. Que venga el doctor Cavada. Me ha dicho tenemos Alex. Un cadáver para él. ¿Qué pasa, Héctor? Me ha dicho Alex que tenemos las primeras declaraciones del afectado. No, pero que no entre, ¿eh? No, me las ha dicho él, yo cito textualmente. Nos hemos tomado unas cervezas antes. Y me han debido sentar mal. Hombre, ¿cuántas? Vosotros que estabais... tenemos aquí, mientras tanto, el otro ángulo. Desde este ángulo, ¿cómo lo habéis visto? Porque tú has visto el vuelco, digamos, de frontal. Sí, venía, ha hecho zigzag. Vale. Ha tropezado, caído. ¿Tú has pensado que venía hacia ti, en plan un helicóptero? No, yo he visto que estaba buscando la puerta. Iba directo, sí. Iba como los perrillos cuando van a morir, que se echan ahí a una esquina. A mí, antes de caer, se giró hacia mí y me picó un ojo. ¿Te guiñó un ojo? Me guiñó un ojo. Como soy de los tuyos, ¿no? Perdón. Que se le han ido los ojos y se ha tropezado y se ha caído. ¿Se le han ido los ojos? Sí, se le ha ido para un lado. Y después se ha levantado y, como ha dicho el chaval, se estaba riendo. O sea, ¿ha visto que llevaba sangre? Sí, ha empezado a brotar sangre y se ha ido para allá. Pues... Pero es decir que antes, cuando estábamos esperando, O sea, ya lleva... Ojo, ¿eh? Cuidado. Ojo, que hay previos, ¿eh? Van saliendo las cositas. Esto es periodismo real, ¿eh? Periodismo puro. Adelante, pastor. O sea, que se notaba que iban ya a la casito, porque eran los que... ¿Te han dado la mano dos veces? Pero eso en la cola de... ¿En la cola abajo, antes de, en la puerta? En la puerta, antes de entrar a Pinacho. Sí, y eran los que más estaban hablando más fuerte. Estaban cachondillos, ¿no? Sí. Y han tirado como un poquillo de licor o algo de eso. Si recordemos que uno... Si yo tengo los pantalones... Sí, algo de eso. De Ignatius se ha pringado de licor café. Recordemos que de los tres borrachos que han venido, uno, el hijo de puta traidor, sigue aquí. O sea, el otro se ha ido con su amigo y... Aquí está la prueba del delito. Es que han traído un bot... Una garrafa, si pueden enfocar, vea. Han traído una garrafa con cosas de la vida moderna, que la verdad es que está bien hecha, porque sale Puerto Urraco, veo ahí un montón de cosas. Se lo curraron. La verdad es que está currada. Cuidado, que gotea. Y está llena... Hostia, solo hace falta ya el licor café. Con el barro y la sangre. Claro. Para moverlo en el licor café. En la sangre viene ya un poco, creo. Claro, es que igual, como está apuntando aquí otro compañero, igual es un conjuro y se aparece Primo de Rivera, si juntan las tres cosas. Esto, si juntan licor, café, barro, claro, y sangre... La maldición de Tutankamón. ¿Alguien más tiene algún testimonio? ¿Alguien les conocía? El murciano. ¿Pero algo nuevo? ¿Me merece la pena acercarme allí? Espera, que no tienes micro. Que le da igual, que es de Murcia. Hablan así. Murcia, joder. Vale, resulta que en la sala... Parece doblador, ¿eh? Se comenta que sí. ¿Eres doblador? No doblo sábanas y eso, pero no. Soy actor de doblaje. ¡Qué error! Que todo el mundo le siga el rollo. Pero un momento, ¿eres actor de doblaje de verdad? ¿Siendo murciano? Siendo murciano, sí, me estoy curando. Vale. Bueno. ¿Qué es lo que ibas a contar? Sí, vale, dobla no, a los fritis, dobla. En la sala de espera, estaban tomándose, pues estaban con algo así como una botella de Nestí. Y yo dije, hostia, a estos chavales les gusta el Nestí. Y claro, la botella de licor café, pues claro, el licor café tiene ese color. Y claro, iban tirando... ¿Han echado licor café en una botella de Nestí? Efectivamente, sí. O sea, sí. ¿Qué, cómo se llamaba el programa aquel de televisión? Qué buenísima jurado... idea. Jurado Popular. Jurado popular. Esto es lo más parecido a un jurado americano. Sí. Todo el mundo deliberando cuánto le ponemos de pena. Sí, sí. Qué pena que ellos no tengan abogado, porque... Claro. Muchas gracias, actor de doblaje murciano. Jurado de Inquisición. ¿Hay algún estudiante de Derecho, algún abogado que quiera defenderle? Nadie quiere defenderle. Yo creo que deberíamos echar a los otros dos. No, si solo queda uno. Sí. O al otro por si acaso. Le tenemos de rehén. Por si él muere y a lo mejor eso nos puede salpicar de alguna forma. Sí, qué cojones, no va, si no nos ha salpicado ya. Pero si él muere, nosotros tenemos ahí a, aunque sea de testigos, nos llamarán. ¿El vuelco se ha visto? ¿Lo podemos repetir? ¿Alguien puede? ¿Que su colega recree? ¿Queremos una recreación judicial? Su amigo, pero no. Vea, hoy no se puede, pero igual el programa de mañana sí se puede, ¿no? Vale. Ojo, se ha dejado 5 euros. En mi vida, robarle a un muerto. Le he robado 5 euros. Que se dejó en la... Le ha robado muerto como en el 36. Como en el 36. Hostia, a por el bote. Igual quería ir a misa, ¿verdad? Sí. Chaval, donde estaba sentado. A los legos de mi hijo. Donde estaba sentado, efectivamente, se ha dejado 5 euros que los tenía en la mano apretados como un. Sí. Por si acaso, para pagar al médico, sí, señor. Sí. Cúreme, por favor. Atiéndeme por 5 euros, señor. La vida moderna es descargarte Grindr y poner de foto la última colonoscopia que te hiciste. Hola, ¿cómo están? Soy Mimi Milata, de Mi Vida en un Dulce. Y el día de hoy vamos a aprender a hacer un riquísimo queque de zanahoria. Un día más los bebés cuando escuchan Cuando sienten la vibración, ¿no? Cuando sienten la vibración se transforman, ¿eh? ¿Sí? Claro. Uno de ellos ha mordido en el cuello a la otra. Es la hostia, estamos viendo de verdad bebés caníbales. Un programa de entretenimiento transversal. Esto entra todo. Tenemos a todo el mundo. Aquí este programa lo escuchas, ya sabemos, el director general de la SER, Daniel Gabela, que es una persona de, bellísima de avanzada persona. Edad, bellísima persona, y una persona que está ya... Que ya es abuelo, seguramente. Que seguramente será abuelo, y luego lo escuchan bebés, claro. Y lo disfrutan mucho porque sienten como la llamada de la jungla. Claro. Escuchan percusión, gritos. Tenemos para todos. Eso es. Bueno, hoy es el programa número 602. El 600 no hicimos nada, y por supuesto tampoco. No hemos dicho un programa alternativo, ¿no, Ale? ¿Dónde hacer celebración? No. Bueno, es que tampoco vamos a hacerla. Claro. Esa es una. Están aquí un día más, hoy miércoles 16 de octubre, el día en el que nos han dado el doble premio Ondas. Han venido a celebrarlo. Un aplauso para Ignatius y Keke, un día más. ¡Ignatius Farray! Lleva una camiseta del Joker Risitas. El Joker Risitas. Es el Risitas como si fuese el Joker, ¿eh? Es la primera vez que imitas al Risitas, ¿eh? Hostia, que se agua. ¿Te tiembla ¿Por qué te tiembla la cabeza al imitar al Risitas? Porque es una risa que no es fácil de hacer. A ver, es una mezcla del Risitas y el Joker, tengo ¿no? que mover, o sea, sabes que la cabeza ejerce aquí como caja de resonancia. De caja de resonancia. Entonces tengo que... A ver... Es un puto teleñeco. Sí, se convierte en un teleñeco, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Héctor de Miguel solo come hasta que se les hace el hambre. Es que no había dicho mi frase para Héctor. Es que es verdad, yo no, ese talento no lo tengo. Tú no lo verdad, tienes. Yo no lo tengo. Tú comes hasta que el cocinero te dice que ya no tengo productos aquí para cocinar más. Yo como más. Hasta que me odio a mí mismo. Lo voy a contar el otro día en Euskadi, en Donosti, que es un sitio que se come bien. Sí, comimos mucho. A comer a un sitio que se comía muy bien. Sí. ¿Pediste? ¿Qué pediste de segundo tú? Yo siempre intento pedir lo que pides tú. Claro, y pero luego no lo pides. Era cochinillo, ¿no? Cochinillo. Cochinillo. Sí. Pero luego otras cochinillo. Personas de la mesa pidieron sí. una chuleta de un kilo para ellos dos. Sí. Que les sobró medio sobró kilo. Sobró 300 gramos mínimo y dijo Ignatius, por favor. hubo un momento muy bonito cuando vino la sí. cuando vino la camarera. Que me retiró el plato. Eso es. Y vio ya un plato que ya habíamos comido todos cada uno lo suyo y sobraba ahí un trozo de chuleta. Fue a llevárselo y tú le cogiste la mano. ¿Dónde va, señora? Que ahí faltan 400 gramos de chicha. Que la gente nunca espera mi capacidad. Ay, vale, pero ya. Es por pena de que quede algo en la mesa. Hay sí, mucha claro. gente que me entiende. Es por ¿sabes? África. Es por educación. No, es por África. Claro, es por educación, hombre. Es por educación de que esa gente piense que no se ha aprovechado lo que... Claro, que está. No sé en cambio, yo miro a Keke y él dice, como un señor, dice, yo ya estoy. Tú no estás, tú no yo estás. No estoy nunca. Hasta que Mercamadrid deje de proveer de materias primas, tú hasta sigues que comiendo. Me estalle la París. Claro. Vale. Don Héctor. Ah, es mi sección ya, perdón. Sí. Sí. Bien, me gustaría comentar algo. Recordemos que siempre es muy bonito cuando no se sienta en la radio, cuando mientras hablamos nosotros, de sí, fondo sí. un bebé balbucea cosas. Sí, sí. Un bebé canta, yo creo que está diciendo viva España y viva la radio, pero todavía no lo sabemos. Tengo una cosa que os quiero comentar con una música de fondo. Por favor, no procreéis más. El planeta se va a la mierda. Somos muchos. No merece la pena. No, quiero comentar algo, ¿qué? Bueno, por titular un poco la sección. Se podría titular... ¿Qué está pasando en Las Palmas? En Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a ver una foto inquietante extraída de la cuenta de Twitter de las guaguas municipales. Que allí guaguas no es una palabra de broma. Claro, es que siempre parece que es de broma. La gente piensa que es que somos cachondos. Ah, mira cómo se inventan palabras para todo. No, guaguas es la palabra oficial. Tú vas allí y dices, estación de guaguas. Claro, que he pensado lo mismo al leer el nombre de la corporación de guaguas. Guaguas municipales, que son los autobuses urbanos. Pero entiendes tú, sabe. Allí sabéis que nos hace gracia a los europeos. Hay mucha... Ver allí estación, corporación municipal de guaguas. Claro, hay mucha gente europea muy, muy despistada. Claro. Eso que viene de Sudamérica, ¿de viene? ¿No? ¿De algún... Igual viene de alguna palabra inglesa como tantas otras, claro. Adaptada a la pronunciación canaria. O la patata guagua quinegua. Puede ser car on wheels. Car on wheels. Y lo car on wheels. ¿Cómo sería la evolución? Car on wheels. Car on Bueno. A fuerza de pronunciarlo. A base de 4 o 5 generaciones. Pues me gustaría poner una foto que ha colgado la cuenta de Twitter Guaguas Municipales de Las Palmas. Vamos a verla, por favor. Bueno, Salen en concreto 8 guaguas alineadas, apuntando al centro. En principio no hay nada raro ahí. No, están como en formación. Simplemente unas guaguas municipales, amarillo, que es el color bien aparcada. Corporativo, muy bien aparcada. En Tenerife son verdes. Vamos a ver el mensaje con el que acompañaba la foto. ¡Bravo! ¡Queremos ir a misa! Parecen guaguas de Hazte Oír. Sí. Son 8 guaguas, claro, y encima sí. En el tuit desde Guaguas Municipales Las Palmas han puesto queremos ir a misa, queremos sí. Ir a misa, queremos ir a misa. Sí. Y claro, ya al ver esto, que amablemente me ha enviado algún oyente por Twitter, he investigado un poco la cuenta Guaguas Municipales, que es la cuenta oficial, no es ninguna cuenta parodia ni nada, sí. Y se ve que apuestan por la risa, por la broma. Por el cachondeito. Hombre, es que la broma es lo mejor que hay para un community manager. Claro. Seguramente hayan ido al campus de community manager de Alex Pinacho. Exacto. Que recordemos. Pero... Gracias, Coque. Pinacho, un día habrá que analizar el daño que ha hecho a todos los community managers de España. El mundo de los CM, ahora todo el mundo. Claro. El campamento Krusty de los. Alex, todos los. El campamento Zorro. Todos los meses de julio. Hace un campus. Hace un campus en el Escorial. Campus Pinacho. De, efectivamente. Para community managers. Lo pone siempre el 18 de julio, cuando empezó la guerra. Uh-huh. El 18 de julio son 5 días intensivos de todo, de cómo gestionar cosas de community manager. Lección 1. ¿Cuándo decir me comes los huevos por detrás? Claro. Lección 2. ¿Qué pasa si te escribe Gerard Piqué por Twitter? ¿Qué tiene que hacer? Bien, a este mensaje, pues la gente se lo ha tomado bien. En principio, sí. Pues va, qué risa, jaja, bien, todo. Excepto una gente, la gente de... ¿Quién? Vaya. ¿Quién se ha enfadado? ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién? El Partido Popular de Las Palmas de Gran Canaria, la cuenta de Twitter concretamente, ¿sí? Ha contestado al mensaje. Ahí está. Buenos días, como las guaguas por sí solas nunca han mostrado interés en ir a la parroquia, siendo máquinas... ¡Hombre, joder! Claro. Habrá que entender que es quien lleva esta cuenta él la que quiere ir. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito de este tuit lanzado desde esta cuenta? Joder, el Partido... A ver, Partido Popular, podéis hacer muchas cosas y nos entramos muy mal, pero no jodáis las bromas. Claro, el Partido Popular racionalista, ¿eh? Claro. Como son máquinas, suponemos que no pueden ir a misa porque... Claro. Joder, para otras cosas no se ponen tan racionales, ¿eh? No, la Iglesia de las Guaguas. Han montado una nueva religión. Estaría bien. Esto ha dado lugar, claro, a una serie de grandes respuestas de la gente, en plan, pues oye, pues esto es para la risa, sí. Esto es que... y... ¿Qué pasa? Y hasta aquí mi sección. No, hombre. No, es que pero no hay un remate más... Mira cómo llora el niño. Ya, ¿eh? Ya, ya. ¿Cómo se llama? Lola, perdóname, es que no me he preparado más. Lola, o sea, Lola. Está terminada con una canción, tío. Es que he estado viendo aquí. Wilson de Bass, go, wah, wah, wah. Guau, guau. Puede venir de ahí, ¿eh? Igual viene de ahí, claro. De Wilson de Bass, go, wah, wah, wah. Guau, guau, guau. Yo te la termino la sección. Pero. Soy especialista en terminar secciones. No, no, gracias, de verdad. No tienes nada más. Lo agradezco, pero es que digo, la niña estaba balbuceando y cuando he dicho y hasta aquí mi sección, se ha puesto a llorar. Ya, ya, tío. Como diciendo, estos tengo 3 meses, pero ya sé identificar cuando alguien es un hijo de puta. Ya sé que os he fallado, pero... Alex Pinacho me pone aquí que he suspendido en el campus Pinacho en asignatura de grandes respuestas. Claro, estaba buscando, digo, a ver si hay grandes respuestas al tuit del PP. Claro. No, hombre, hay alguna, la verdad, es que hay alguna. Pero, hombre, dejarlo por ejemplo, así en seco. Arroba Cirujator dice, como la cuenta del PP, dice, ¿cuál es el propósito? Sí. Dice arroba Cirujator. El propósito es hacer reír, como vuestro partido cuando gobierna, pero sin joder a la gente. Buena respuesta. Está bien. Ya, pero... Claro, es que tampoco... Acabar así la sección, Néstor. Sí, es que tampoco tengo ¿qué pasó más con la sección aquella? Hay otro que dice, es la guagua la que elige al chofer y es el chofer el que quiere que le elija a la guagua. O sea, está bien. Pero claro, me estoy aprovechando del trabajo de otros. Claro. Como habitualmente hago también. ¿Qué pasó con la sección aquella que ibas a hacer el año pasado que dijiste que era la mejor sección de la historia? Hostia, que te tiraste 8 putos meses diciendo que la tenías y que la harías al final de temporada. No, pues podías haber hecho hoy. O voy a ser sincero, tuve reuniones al más alto nivel, ¿De qué tipo? O sea, ¿Con Carmen Calvo? La sección era con el falangista. ¿Alto nivel de la cadena SER? O de... No, fue de fuera de aquí, ¿eh? O sea, de fuera de aquí, pero... Me he reunido con gente, ahora tengo el teléfono de gente... ¿Te reuniste con Marcos de Quinto, el de Ciudadanos? Si te ponen una multa, dímelo. Venga, ya. ¿Te reuniste con el juez Llarena? No, pero aquella sección, joder, qué pena. Pero esto ya no se va a poder hacer. Ya no se va a poder hacer, tío. Ya no se va a poder. Pero ya está descartada totalmente. Totalmente. Pero ¿y cómo te lo has callado? Que te tiraste dando la turra meses. Pero ¿y ahora qué? ¿De cuál era? ¿De qué iba? Mira, que no puedo decir. Es que no puedo decir. Pero la pista, o sea, al más alto nivel político, sí. Del entretenimiento. Político. Pero mira la cara político de decepción. Mira la decepción de la gente. Político social. Mira a tu político gente. Político social. Político social. Mira a esta gente. Creo. Hay una muchacha ahí haciendo pucheritos. No te digo más. Es como si le hubiesen quitado los potitos, ¿eh? Pero ¿cuál era el propósito? O sea, ¿qué objetivo tenía? El objetivo era, bueno, pues ya podéis intuir más o menos que participase alguien en este programa. Pero esto es lo que podíamos... ¿Que cante? ¿Cantaba? No. Hostia. Bueno, en el sentido metafórico igual sí, pero... Pero entonces, o sea, esa sección ya no se va a hacer. Sí. Manuela Carmena. Ya que hoy... ¿No? Ah, Manuela Carmena. Eso ya... ¿Más alto que Manuela Carmena? Sí. Da igual, si no se va a hacer. No se va a hacer, ¿eh? O sea, no se va a hacer, ¿no? Pido perdón, pero es que bueno, no... más alto que Manuela Carmena ahora es un concejal de la Junta de Distrito de Carabanchel. O sea, ahora, ya, pero, a día de hoy... Pero simbólicamente... Simbólicamente... Ya, sí. Eso ya no se va a hacer. Político, social... Hombre, podría hacer otra sección y... Podría pensar otra mejor sección de que la ya, historia. Ya que esa, aquí nunca nos gusta que la gente se quede decepcionada. Podríamos pensar... Podríamos Pablo plantear Iglesias una... y Iñaki Errejón, perdona, haciendo la sillita... Iñaki Errejón. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón haciendo la sillita de la reina. ¿Sabes lo que es? Sí, hombre. Que se pone así y te... ¿No? ¿Eh? No. Esto es... no sé si sillita de la reina o sillita de la princesa. Esto se lo inventó un amigo mío hace poco. Hizo hasta el dibujo porque él lo quiere patentar, como que es idea suya. Es la única manera en la que dos hombres pueden tener sexo anal entre ellos. A la vez. Sí, te lo dibujo. Es que esa sería una buena sección. Joder, ahí en la moqueta. Mira. A ver si lo describo. Uno se pone... Pero dibújalo. A ver. Tres premios Ondas, ¿eh? Con eso. No sé si lo voy a dibujar bien. Inténtalo, Nacho, inténtalo. Lo tengo en el móvil, porque así como lo mando... Pero intenta dibujarlo, que queda mejor. Hostia. Pero es que a mí no me... ¿Busca el móvil? ¿Puedo enseñar el móvil? Es que aquí se ve... Yo lo recrearía en el folio, ¿eh? Porque es que va a quedar mejor. Pero es que no sé si lo sé dibujar bien. No es fácil. La sillita de la reina. Es que pero la sillita de la reina antes se llamaba cuando coges... Sí, cogías, te ponías de los brazos así, claro. Mira, a ver. Es a ver, enséñamelo primero, a ver si se puede emitir en la cadena, ¿eh? Sí, ¿no? Pero requiere... Tienes que ponerte la polla. Pero requiere una... Requiere dislocarte el pene, es ¿eh? Es muy difícil. No sé si se puede enfocar. A ver. Pero hazlo más pequeño que eso. Ah, sí. Ya, pero eso... Dime si esto no hubiera sido una buena sección. A ver, pero ¿y cómo se pone? Quiero decir, hay que el dibujo es una persona como tiene, si hubiese, como o sea, haciendo... Lo difícil es, con tanta parafernalia, mantener la erección. Pero, Nacho, pero descríbelo, describe para la radio, como, o sea, haz una descripción. Lo voy a intentar describir, tú eres mejor que yo describiendo. Tienes que estar erecto, te coges la polla y no hacia adelante, sino te la pones, digamos, entre las piernas. La tienes que tronchar hacia abajo. Claro. La tronchas hacia abajo y la mantienes hacia abajo. Tienes que vencer la fuerza de tu propia sangre, o sea, es... Claro, tienes que mantener ahí la erección. Claro, es difícil. Muy difícil. Mantener el pene así, pero bueno, con fuerza. Y luego cerrar los muslos para mantenerlo. Y luego, claro, te colocas. Como haciendo una sentadilla. Una sentadilla, uno contra otro. Y ahí es la única manera en que dos hombres puedan tener sexo anal al mismo tiempo. Pero. Y aquí, claro, ninguno ni es pasivo, ni es. Nada, podría ser el logo de la Unión de Ciudadanos y UPyD. Pero la sillita de la reina se llama. Pero tienen que estar tumbados, ¿no? Porque si no, uno tienen que estar tumbados en el suelo. Claro, o si no en horizontal, que sería más fácil. Claro, es que si no tiene que estar uno como haciendo el pino. Lo suyo sería en la misma moqueta. Claro, pues de pie sería imposible, creo. De pie gimnástico. Como de pie sería el Cirque du Soleil. Claro. Doy ideas para el próximo espectáculo del Cirque du Soleil. Sí, sí. Oye, y dime tú si esto no es maravilloso. Gracias a este amigo, ahora mismo no. En agradecérselo y mandarme este. En el gráfico que has puesto chocarían los testículos. O sea, sí, es verdad. Sí, harían como cuando. Bueno, es un obstáculo, pero si se presiona lo suficiente, se puede salvar ese. O sea, se puede presionar. Es una maravilla, ¿eh? Claro, depende también. El miembro grande igual no chocan. Claro, con gente mayor no se podría hacer porque los testículos taparían todo. Claro. Pero él afirma que esto es realizable. Pero cuando dice la firma, tu amigo... Pero date cuenta del dibujo, ¿te acuerdas de los dibujos de Leonardo da Vinci? Sí. Prácticamente estos, es eso. Estos son los nuevos. Muy parecido. ¿Tu amigo... estudios anatómicos para proponer tu amigo es el doctor, es el ser humano. ¿Es el doctor Cavadas, tu amigo? Oye, yo, gracias de verdad, gracias. Amigos, por la cobertura. Porque bueno, es verdad que mi sección llegaba hasta donde llegaba. Vale, y, pues planteémonos más esto como idea y otro día podíamos pensar de verdad en la semana semana que viene ya. Yo voy pensando cómo podría ser otra mejor sección una, de la historia. La mejor sección de la historia, pero que sea factible. Sí. Para no dar una doble decepción a la gente. Sí, no, que nos quitan el doble premio Ondas. Tal vez lo podemos conseguir. Por ejemplo, una sección a lo mejor que hablara de la reconciliación. Una sección que consiga que Cataluña y España, por ejemplo, que la gente lo vea en los dos sitios. Que lo vean de los dos bandos y digan, coño, pues es verdad. Claro. Claro. Dame un abrazo. Ah, pues si era eso. Ah, pues claro. Sería jodido. Eso sería la hostia, ¿eh? O sea, una sección que incluyese la doble la penetración anal continua. Continua. Y a su vez la reconciliación. A lo mejor es esa la idea. Igual es una buena idea para acercar posturas. Y Nacho Cano. ¿Y? Nacho Cano. Y Nacho Cano cantando por detrás. Claro. Que nos oiga Miguel Ángel. Por ejemplo. Bueno, son buenas ideas. Y Becky G. Becky G, por supuesto. Bueno, vamos a ir pensándolo. Pero es que Becky G y que venga uno de Vox también. Bueno, vamos a ir pensando próximamente cuál es la mejor sección. Tengo más sabor de boca. O sea, no quiero dejaros tampoco así con esta. Un poco bajón. Vale. Un poco bajón, entonces... A ver, ha remontado porque hemos puesto en marcha la mejor sección de la historia, claro, de verdad. Hostia. ¿Puedo decir una cosa solo para acá? Coque, tenemos el conseguido por ahí. Vale. ¿Vas a declarar algo? Voy a hacer una declaración. ¿Nos independizamos de la SER? Sí, por eso vamos de amarillo. Este año. Claro. La vida moderna. Live show. Estará. Dentro de unos meses. Esto no nos lo has dicho ni a nosotros. Hostia. ¡En Berlín! ¡Vamos! ¡Buscando a Hitler! ¡Buscando a Hitler! O sea, ¿sabes que si coreamos eso en Berlín vamos a la puta cárcel? O sea, por favor. O sea, desenterramos a Franco y lo llamamos a Berlín. Así todo el mundo contento. O sea, Franco por fin puede estar donde siempre aspiró. Y ellos por fin tienen un dictador al que allí ha enterrado. Es que ya ahora el de ellos lo han perdido. Los nostálgicos de allí no tienen dónde ir. Claro. Ay, bueno, muchas gracias, amigos. Vale, pues ahora sí, un aplauso para que ha traído muchas noticias. You lift my heart up when the rest of me is down. Yes! Here comes Amos. Amos Moses was a Cajun. He lived by himself in the swamp. He hunted alligator for a living. He just knocked him in the head with a stone. The Louisiana law gonna get you. Buenos días, criaturita del señor. No te lo esperabas, ¿eh? La verdad es que no. Ahora yo ya tengo saludos. Criaturitas del señor. ¡Buenos días, criaturitas del señor! Eso es del Rubius. Eso es del Rubius. Has cogido, has copiado la más famosa de todas. Héctor no se dio cuenta, por ejemplo. No, yo no, como no le sigo, no. No se dio cuenta de que esto lo ha copiado. Es del Rubius, es como saluda al Rubius. Pero él ya ha dejado de hacerlo. No. Él dijo que se retiraba porque psicológicamente no podía seguir hablando. Pero ha vuelto. Y ha vuelto a hablar. Pero ahora dice cracks del señor. ¿En serio? Buenos días, cracks del señor. ¿En serio? Sí. Es que no he visto los últimos vídeos. Yo me cojo la buena. Te quedas la... Que es mejor. Te quedas la otra. ¡Buenos días, criaturita del señor! Es que yo... ¿Saben que el doctor Comedy, que da los cursos de comedia online? Recordemos que Inetus necesita dinero y ha puesto en marcha un canal de YouTube con consejos de comedia. Bajo suscripción de 500 euros al mes. No, bueno, lo he pensado eso y no va a ser tanto. O sea, lo voy a disminuir el precio. Mejor. Pero voy a perseverar y esto pronto estará en las redes... Para que la gente se pueda meter por internet. Va a estar en redes. Va a estar en redes, ¿cómo se llama? Sí, en redes, sí. Pero canal de YouTube se llama. Sí, sí. ¿Va a estar en un canal de YouTube? O sea, si es un canal de YouTube, sí, se llama así. Te has hecho un canal de doctor. Es un canal de... O sea, esto va a ser real y que la gente va a poder ahí... Yo voy a poder monetizar lo que la gente me pague. ¿Se dice así? Hombre, si te pagan ya está monetizado. O sea... Tú vas a monetizar el canal. Vale, ustedes pagan y yo ya no tengo que monetizar nada. Ya está monetizado. Porque ya está hecho. Claro. Eso es como lo que decíamos el otro día de cuánto te cuesta... Que yo decía, me está costando... ¿Cuánto te cuesta...? Ignatius, hablando de que tenía que ponerle una transferencia bancaria a alguien, dijo, hombre, a mí no me cuesta nada poner una transferencia. Claro. Que, bueno, literalmente sí, te cuesta... Te cuesta lo que cuesta la transferencia. Hice una transferencia, también otro gasto que me surgió, y la transferencia... O sea, hacer una transferencia me costó, en ese caso, 2.000 euros. ¿Qué es lo que era la transferencia? La transferencia. Claro. Sí. O sea, es mentira que las transferencias bancarias sean gratis. Que yo es que en la situación actual que estoy, estoy descubriendo un montón de trampas del sistema. Sí, sí. Y le estoy abriendo los ojos a mucha gente. Sí, sí. Está, le está frenando los pies a mucho emprendedor, ¿eh? Claro, claro. Como, o sea, el ejemplo de Ignatius. Yo, claro. Yo es que voy, mi misión es que desmoralizar al resto de emprendedores bien. Que solo quede yo. O sea, que en España ya solo esté yo haciendo cosas. Ni los catalanes. Los catalanes además habrán parado de hacer cosas. Claro, no. Es el momento para ti. Están deshaciendo cosas. Están deshaciendo cosas. Entonces, yo quiero quedarme ahí haciendo cosas. Y lo primero que se me ocurrió es que un buen canal de YouTube tiene que tener un saludo como el del Rubius, de Buenos días, criaturitas del señor. Entonces, yo tengo también mi saludo especial para recibir a todo el mundo que se dirija al canal por primera vez, darles la bienvenida y engatusarles un pero poco. Pero invéntate uno nuevo, Nacho, que no sea... No, adelante, si lo tengo. Que ya tiene aquí uno. Está el vídeo. A ver el vídeo. Hola. Todos los youtubers tienen un saludo famoso. El mío es hola. Bueno. Es muy bonito porque la gente sabe que puede confiar en mí, ¿sabes? No te voy a follar la mente. Claro, claro. No te has flipado. Claro, hola. Además que me dice hola. Sí, te entra la risa además antes de decirlo. Claro, que digo, es que esto no lo ha hecho nadie. ¿Esto lo grabaste anoche? Eso fue esta mañana al despertarme. Pero, hola. Hola, hola. Ahí va, hola. Hola. La. Lo podría hacer así, pero es desde el corazón y todo el mundo sabe que una persona que te atiende así, tú le puedes también tender la mano. Ah, vale. Hola. Entonces, eso ya cuesta 20 euros acceder a este vídeo. O sea, que yo te salude. Ya son 20 euros. Claro. Y luego yo ya te empiezo a dar reglas de comedia. Sí. Por ejemplo, la famosa regla de tres. ¿Cuál es? Muchos cómicos saben. O sea, ¿alguien sabe la regla de tres? Que no se sabe por qué, el 3 es un número gracioso. Uh-huh. Y la regla de 3 es que... Eso es la primera vez que lo escucho, ¿eh? ¿No lo has escuchado? ¿Que el 3 es gracioso? Que el 3 por sí, no se sabe por qué, pero tiene un efecto cómico. Vale. Esto se ha dicho siempre... Bueno, la gente que estamos un poco en la industria, la gente que... Esto es tú. Yo te quiero ayudar, yo estoy contigo. ¿De verdad que no? ¿No me estáis vacilando? Nosotros todos estamos en la industria. Pero tú no te has dado cuenta que muchas veces que pones ejemplos tiendes a eso de manera inconsciente. A ver, ¿a qué? Que dices... Ahora no se me ocurre ningún chiste, pero siempre, todos lo hacemos de una manera natural. Cuando dices, por ejemplo, un chiste, un francés, un inglés y un español, por ejemplo, te estás refiriendo a eso. O por ejemplo, cuando dices, pues mira, esa persona que está en una venta ahí, pues ya solo le falta, con esa pinta que tiene, vender tabaco, queso fresco y dulce de guayaba. ¿Ah? Y ahí, dulce de guayaba es lo que entra que hace gracia. Pero piénsalo. Es que tú vas a tener... Esto a lo mejor en la península no ha llegado. Pero si tú vas a... la gente se descojona con esto. Entonces, por ejemplo, ves una persona con... La típica persona con gafas así de tu abuelo. Pues tú le dices, pues ya solo te falta estar despachando esto en una venta con tabaco. Queso fresco, dulce de guayaba. Y el tabaco te deja ya tambaleando. Como, ¿por dónde me va a salir? Queso fresco y ella, me está gustando. Y dulce de guayaba. ¡Bum! Pontiac. Y se lo metes ahí. El chiste. Estoy. La regla de tres. Sí, sí. Es que si lo piensas. Ahora se entiende. Es que una persona que sea capaz de decir tres cosas. Claro. A este nivel o cualquier. Tres cosas. Tú tienes que. Una persona que sea capaz de hacer tres cosas ya es graciosa. Ya es graciosa. Pero gracioso no, por la tercera. Por la tercera. Y siempre la tercera. Ya. Y la tercera es la que entra. Ya. Y la cuarta ya. Ahí ya te haces el listo. En la cuarta ya caes pesado. En la cuarta ya te estás meando fuera del tiesto. Pero en la tercera es que es una regla. Díganme si no. Pero no por decir necesariamente. No, pero no porque sea el número tres. Pero una persona que sea capaz de decir tres cosas. Ya es gracioso. Ya ves que persevera. David, nos tenemos que apuntar al curso, ¿eh? Hay que apuntarse, porque no lo sabíamos. Una persona. No sabemos nada de comedia. Una persona que sea capaz de decir tres cosas, esa persona no se viene atrás, no tiene miedo a nada. Esa persona es capaz de seguir hablando hasta que salga algo gracioso. Pero ¿y qué pasa si dices cuatro? Pon un ejemplo, perdona, ¿eh? No te quiero forzar, pero ya quieres. Pues mira, ya solo te falta vender tabaco, queso fresco, dulce de guayaba y un poquito de leche entera, a ver si. Ahí se desinfla. Es verdad que se desinfla. Es que ni el propio cómico ya tiene fuerza, porque ya ve que se está metiendo en una ciénaga que no lleva ninguna. Pero ¿y cómo no estábamos saltando nosotros de esto? Claro. Es que claro, llevamos años actuando con Ignatius y él siempre es el más gracioso. Claro, eso lo sabe todo. Por esto. Pero porque yo nunca os he dicho, claro, siempre me he guardado cosas en la manga. No me voy a mal apuntar. Eso también es de mal compañero, porque ya que después de tanto tiempo. Podríamos ser todos tan graciosos como tú. Pero bueno, eso es fácil. Que bebe sabiendo un par de trucos. Joder, tío. Trucos muy prácticos. Me voy a apuntar a Doctor Comedy, al canal. Claro, sí que. Y luego siempre el repechito. O sea, la actualidad siempre tiene un repechito, sí, que tú, una vez lo asumes, la bajadita es lo gracioso. O sea, claro, por ejemplo, ahora es gracioso decir siempre, decir cualquier frase y tú, como en el 36. Claro. Me da un café con leche. O sea, aprovechar el repechito de la actualidad. El repechito. O sea, para la bajadita, ser gracioso. Me da un café con leche, como en el 36. Y eso, además, 3 y 6. O sea, se puede descomponer. Es que es perfecto. Claro, y así es todo. Vuelve fea, como en el 36. Y ahí ya lo contextualiza, porque nosotros dijimos vuelve fea y, ahora, se lió. Ah, pero sí, si tú dices vuelve fea, como en el 36, entonces la gente dice, joder, esto ya. Qué gracioso. Históricamente, claro, esto ya tiene más sentido. Me voy a cargar la pantalla de plasma, como en el 36. Cuidado, cuidado. Cuidado. Te voy a chupar los pezones, como en el 36. Si tú ahora terminas cualquier cosa como en el 36, ya cualquier cosa. Qué buenos consejos. No, ¿eh? No, eso, vamos. Ves el primer suscriptor, claro, Nacho. Pero te voy a seguir a tu casa acosándote hasta que llegues al portal, como en el 36. Usta, ahí ya no queda raro. Ahí, bueno, claro. Abordeado, perdón. Abordeado. Y entonces, esto está triunfando. Estoy atrayendo mucha gente que ya me está componiendo canciones para utilizar como cabecera y sintonía del el canal. Comedy. El curso, apúntate hoy o mañana al curso de comedia del Doctor Comedy. Para aprender comedia y para saber si eres gracioso. Anunciado en internet. Anunciado en internet. Claro. Curso para aprender comedia del Doctor Comedy. ¿Pero qué quieres que hagamos? Comedy. Curso para aprender comedia del Doctor Comedy. Curso. Curso para aprender comedia del Doctor. El Doctor Comedy hoy en la cadena. Ignatius Barra. Quien con niños se acuesta, cagado amanece. Hombre, bien ha entrado. Ha entrado bien, la verdad. Los padres de los dos bebés y las madres, ¿nos lo pueden afirmar? Sí, ¿no? Alex, pero este refrán es de... Este refrán es como... Como en el 36. Este refrán es como en el 36. Claro, pero este refrán es que no nos permite, es que este es un refrán clásico. Sí, ¿no? Pero es que con niños se acuesta, mojado se levanta, ¿eh? Bueno, sí, pero... Bueno, pero cuando nació Javier, lo primero que hizo fue mearme en la cara. Mira. En serio. Nada más dar a luz... ¿Tu chiquillo? Fue su madre la que dio a luz. Ya. No te apropiaste de eso, ¿no? Y fue hacia mí y me meó en la cara. Fue hacia ti, se desplazó como... O sea, como la enfermera vino como una babosa, ¿eh? La enfermera vino hacia mí con mi hijo en brazo, vale. Y yo retrocedí. hasta que no pude retroceder más porque tenía la pared. O sea, tú de primera no sabías cómo manejar eso. No, me dio miedo. A ver qué hago con un bebé, claro. Y te meo en la cara. Sí. En pues plan, sí, entretenme, payaso, ¿eh? Claro. Vale, pues ya está, hoy han salido muchas cosas. Recordemos que hay que crear, ya la semana que viene, Héctor, hay que empezar a planificar la mejor sesión de la historia. Pero que sea factible. Otra vez. Otra vez. Con la sillita de la reina. Eso es, recordemos. Ya con estos consejos, además. Con esos consejos, esos son los elementos fundamentales para hacerlo. Por lo pronto, hoy nos vamos a despedir. Gracias por el doble premio Ondas. Es verdad. Estoy forzando, ¿eh? Muchas gracias a todo el mundo y muchas gracias. Señores. Y muchas gracias un día más a Ignatius y que qué hoy en la puta ser. Héctor de Miguel, Ignatius Ferrer y David Broncano. Un aplauso para Ale Pinacho, Bea Polo, Pablo Palacios, Coque Peinado. Doble premio Esto onda. Ha sido la vida moderna. Hasta Doble luego. Doble premio onda. Doble premio onda. Doble premio onda. Oh, me, I'm your fabulous weapon. I'll hit your target, girl, so you speak well. La vida moderna. Cadena Ser. La radio. Los podcasts. Cadena Ser. La fuerza de la voz. Ana. ¿Ya está la cena? Ya voy. Vaya. No sabía que te gustase la vida moderna. Ya. Ni yo. Anda. Con la app de la cadena SER descubrirás contenidos más allá de tus hábitos de escucha. Que no lo conozcas, no quiere decir que no te guste. App de la cadena SER, adaptada a ti. Son las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. En Ecuador, tras 12 días de protestas contra el alto coste de la vida y las políticas económicas del gobierno de Guillermo Lasso, el presidente del Parlamento del país, Virgilio Saquicela, ha convocado para este sábado una sesión para pedir la destitución de Lasso, algo que el propio Lasso ha calificado como golpe de Estado. La información que hemos recibido hoy, así como sus declaraciones públicas, evidencian que la intención real del señor Isa es el derrocamiento del gobierno. Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido. En Marruecos, el gobierno cifra en 18 las personas que han muerto mientras intentaban cruzar este viernes la valla de Melilla. No. 13 de los que se encontraban en estado grave han fallecido, según las autoridades locales de Nador. Entre los heridos hay 63 migrantes y 140 agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, 5 de ellos, de hecho, en estado grave. Y más cosas, Sánchez acusa de rebeldía al PP tras rechazar la iniciativa de este viernes del Gobierno para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Esto permitiría que el Poder Judicial, caducado desde hace 3 años, pueda nombrar a los 2 magistrados que tendrían que haber sido designados hace ya 12 días, y que el gobierno nombre a los otros 2 que corresponde renovar, según marca la Constitución. Mariela Rubio. ¿Qué tal? Así es, Feijóo no solo rechaza el cambio legal, sino que asegura que ese movimiento solo busca controlar el Constitucional y que rompe cualquier tipo de puente para seguir negociando la renovación del Poder Judicial. Que el gobierno unilateralmente va a modificar las competencias del Consejo General del Poder Judicial. ¿Usted cree que se puede negociar con alguien que no solamente no tiene respeto por la negociación, sino que además rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando? Desde Génova desmienten al gobierno y dicen que las negociaciones para renovar el Consejo existieron. Aseguran que los canales estaban abiertos hasta la noche de ayer y señalan que el último contacto entre González Pons y Bolaños fue el miércoles de la pasada semana. Una conversación en la que, según el PP, ambos acordaron hablar precisamente en estos días. De momento es todo. Os dejamos en compañía de Buenísimo Bien y Hora 20 y Pico. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. El perreo más suave que se ha hecho nunca en este estudio. Kenar parece una luchadora de lucha libre mexicana. Sí. Ya, pero es que ya he sacado la ropa de verano y ya, he dicho, bueno, venga, ya para adelante. Para adelante con todo. Bueno, en verano, a ver si llega el verano, ¿eh? Llega mañana el verano, ¿no? Mañana, según que... estamos grabando, es el 21 de junio cuando se acaba la primavera. Ya, tío, pero este calor... No, no, no, no, pero ya ha bajado, ¿eh? Esta es semana, que la semana pasada se yo me quería pegar un tiro. Esta semana se puede vivir. Esta semana se puede. A mí cuando me dicen, ¿no te gusta el calor? Digo, hombre, si el calor es lo de esta semana, 29 de máxima, vale, guay. Lo que no es lo del calor de la anterior semana de 42. Eso no es calor. Llegamos eso a 42. 42, 42. Llegó Madrid a 42. 40, según, 40 según la aplicación, 42 en la vida real. Wow. Es muy fuerte eso, ¿eh? Es muy... Venga, vamos a la mención de HBO Max, que por cierto le estoy dando muy duro últimamente. Hombre, es que están a tope, ¿eh? Yo la verdad es que lo veo casi todo también. Tiene buena mandanga. Se les desborda el contenido. A mí sí. Se me sale por el lado de la tele, sale, o sea, llega a la pantalla y luego al lado de la tele sale todavía otra opción por fuera de la tele, de la de cosas que tiene HBO Max. Es increíble, yo he flipado con eso. Muy bueno, loco. Vamos a hablar pues hablando de lo que tiene HBO Max. Esto hay una serie buenísima que se llama The Staircase. The Staircase, la escalera. The Staircase, la escalera. Para la peña a la que le gusta el true crime, que en realidad esto es como la historia de un misterio, que hubo una familia, de una tragedia, que historia, lo vamos a desvelar. La historia es acojonante. No sé si la historia ver, se me la sé. Yo la serie no la he visto, pero la historia es acojonante. Sí, la historia es la hostia. Es un caso. Es que no podemos hacer muchos spoilers. A ver, hemos dicho que es un true crime, pero no se sabe si es un crime o no. Es un crimen por el que acusan a una persona que no sabe si es culpable o no. Uh-huh. Y no sabe si es un crimen o no. Y es una familia como muy guay, de repente no cuadra nada de lo que pasa. No cuadra nada de lo que pasa. Es como el Cluedo, pero en real. O sea, como de repente... Es un pasote, vamos a decir los actores y eso, Colin Firth y Toni Collette. Y Toni Collette, que yo la amo muchísimo a ella, la verdad. Claro, aquí tenéis una oportunidad. Este es un caso real muy conocido. Yo... Si no la conocéis, os recomiendo que no leáis nada en Google. Claro. Porque esto muchas veces me ha pasado a mí con otras series que de repente pues, estaban basadas en un caso real y yo ya no miraba nunca más en internet porque si no te fastidia. Bueno, al final. Primero os veis la serie de HBO de Staircase y luego ya investigáis y la movida. Pero disfrutadlo, si no lo conocéis, disfrutadlo porque es engancha mucho. Tiene pintaza, la historia es increíble. Oye, ¿Natius dónde ha ido? Que no sé está dónde por ahí, está. ¿No? Venga, pues vamos a ello. Claro, aprovechemos que está. De Marcelo Criminal, sentí que algo bueno estaba a punto de pasar. Bebimos cerveza, bailamos sin parar, mientras Marcelo decía en sus canciones. Esto es básicamente una saga. Porque la primera parte yo creo que fue casi punto de inflexión en este programa. Programa más visto de nuestra historia. Sí. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. Fue increíble. Y os digo una cosa. Programa más visto de vuestra historia y que yo no me atrevo a ver. ¿No te atreves a ver? Yo no me atrevo a ver este qué? Programa. Porque en el estado en que estaba me da vergüenza verme. Luego la gente me ha dicho que es súper guay. Es que esto estuviste por supuesto, no, y me dijeron que fue como una cosa muy íntima y hablamos así muy abiertamente, pero me da un pudor volver a ver esa entrevista. O sea, todo el mundo me ha dicho que es sensacional. Es pero muy bonita, tío. Qué guay. No, gracias. Yo me sentí ahí muy acogido por vosotros. Pero ese grado de exposición, encima, en esa época que estaba yo tocado, creo que todavía estaba tomando ansiolítico. Sí. y te lo juro que todo el mundo me ha dicho que muy bien, pero a mí me da ese puntito de pudor de revisionar. Yo creo que es una entrevista que alguien a quien se le quería mucho... La gente que lo vio hizo que quisiesen más. Joder, todavía. Guay, sí, tío. Sí. Bueno, pues lo intentaré estar a ese grado de no, posición. Hoy no hace falta. No. Esta es la dos. Esta es una comedia. La segunda parte es una comedia. Haber conseguido esas cotas de... Además, tú sabes que generaste un ambiente en el que de repente al final Nani se puso a llorar, Quique se puso súper serio... Pero es verdad que yo recuerdo todo eso, pero por eso ahora no sé si atreverme a volver a verla. Que luego lo comentasteis en La Vida Moderna y Broncano dice, luego ya un sin Dios allí, llorando... Sí. Hostia. Me acuerdo de eso, que Nare vino muy emocionada también. Sí. Que luego también ella tenía una sección muy, muy íntima, ¿no? De algo personal. Sí. Y hostia, ya te digo, la verdad es que sí. ¿Tú cómo no, te sientes? Es como el último, yo creo que eres la última persona con la que nos imaginábamos llegar tan lejos a nivel de emocional, ¿sabes? Vale. Bueno, nos imaginábamos, va a ser una entrevista divertida, hablaremos un poquito de salud mental y tal. Pero es verdad que te abriste tantísimo que cambiaste la dinámica del programa. Joder, tío. Yo creo que a mí una de las cosas que me dan ansiedad precisamente es lo que estamos hablando. De una vez sabemos que en esa ocasión sucedió eso, la sensación de no estar a la altura de nuevo de ese grado de intimidad o de hablar entre nosotros cosas personales. Este programa a veces va de eso y a veces esto, no. Por eso ahora toca que no y ya está. Pero tú tienes una de las mejores frases de definición de la comedia, que es lo contrario a la comedia es el miedo. Sí. Allí no hubo ni comedia ni miedo. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué hubo ahí? En esa entrevista nuestra no hubo comedia, pero tampoco había miedo. Hubo un... No sé si nos llegamos a reír en algún momento, sí, ¿no? En algún momento, nos reiríamos. Complicidad, a lo mejor. Sí. Ahora me sucede, porque yo todavía no estoy de alta psiquiátrica. No. Atención, porque aquí podemos encontrar... parecía que ya estaba todo resuelto. ¿Desde cuándo? Pues fíjate, la última recaída fue en las Navidades pasadas. Ajá. Y la semana que viene, el psiquiatra me dijo que me iba a dar el alta en junio. Y la semana que viene tengo cita con él. O sea, igual me da el alta la semana que viene, pero de momento no la tengo. ¿Y qué significa no estar de alta? No estar de alta significa que él todavía cree necesario que yo vaya, siga yendo a la terapia. Ajá. Y últimamente el cabrón ya no quiere verse conmigo a sola, ¿eh? Y le recomendó la terapia de grupo. ¿Pero por qué? Dice, tú vente ahora a la terapia de grupo, ya no quiero verte conmigo a solas en la misma habitación. ¿Por qué? ¿Qué le haces? No. La verdad que le estoy muy agradecido. Pero lo que os quería decir es que las terapias de grupo, lo que ves, lo que decías tú de si fue comedia, si fue, que no fue comedia, que no fue miedo, lo de la última entrevista que hicimos aquí en Buenismo Bien. En la terapia de grupo, la sensación que da cuando alguien se abre mucho, imagínate. Ahí la gente, la verdad es que se abre mucho a la hora de expresarse. Entonces, tú escuchas a esa persona y no tienes la sensación de morbosa, de decir, conozco ya estos detalles íntimos de esta persona. Joder, ¿no? Como disfrutar de esa... De que tienes esa información, de que esa persona se ha abierto tanto y queda muy vulnerable, y tú saber... Para nada esa es la sensación. Al contrario, una persona delante de ti, en la terapia de grupo, se expone mucho abriéndose, y la sensación que tienes, o por lo menos lo que me pasa a mí, es que algo se te remueve dentro, que te sientes identificado con muchas cosas de las que esa persona cuenta. Entonces, me da que pensar que muchas veces la necesidad del otro para conocernos a nosotros mismos. Claro, un espejo. Entonces, si en esa ocasión, que en la última vez que estuvimos aquí juntos en Buenismo Bien, tuvimos ese grado de exposición entre nosotros y nos abrimos, la verdad es que genera complicidad y confianza. Porque de alguna manera encuentras muchos puntos en común con esa otra persona, que de repente cosas muy personales, muy íntimas, que a lo mejor cabría pensar que solo corresponden a su mundo muy particular, de repente descubres que las compartes o que tú has pasado por experiencias muy muy parecidas. Hombre, por eso hay que contarlo, ¿no? Por eso siempre te dicen lo de cuando tienes una cierta relevancia pública, de si mucha gente te dice, muchas organizaciones, de muchas cosas, cuéntalo porque viene muy bien. Yo supongo que porque mucha gente que vio esa entrevista dijo, hostias. Ya, exacto, a lo mejor esa es la sensación, ¿no? Alguien que empieza a hablar de esos temas y por supuesto, siempre se dice, ¿no?, que lo más personal al final es lo más universal, quiero decir. ¿Es así? Cuando intentamos hablar de cosas universales o nos perdemos en abstracciones, en el fondo, porque intentamos hablar de esa manera generalista y nos perdemos en cosas abstractas que no llevan a ningún lado. Pero cuando vamos al detalle, a cosas concretas, experiencias personales, es muy fácil que la persona con la que estás hablando encuentre algo dentro de sus experiencias que sea muy cercano a lo que tú estás comentándole. Entonces, esa complicidad es muy bonita cuando se llega a ese punto. Ahí podemos empezar a hablar ya de una comunicación sincera y verdadera, ¿no? Más allá de perdernos, como te digo, en ambigüedades. ¿Y cómo estás tú? Yo me encuentro bastante guay, tío. Porque después de esa última recaída, la verdad es que para eso sirve también pegarse leñazos, estrellarse contra el muro. Entonces tienes una conciencia de haber fracasado, digamos, y de eso se sacan conclusiones. Me acuerdo, vi el otro día un documental sobre el Comedy Store, el mítico Comedy Club de Los Ángeles. Sí. Y a propósito de Richard Pryor, en los años 70, Claro, era el cómico legendario ya, ¿no? Y todos los cómicos jóvenes que venían de todos sitios del país a intentar actuar en el Comedy Store, lo que procuraban sobre todo era intentar ver a una actuación de Richard Pryor, que se solía pasar por allí. Y lo habitual, lo que solía pasar habitualmente es que le veían fracasando, le veían haciendo una actuación de mierda. Era muy probable que eso sucediera. Entonces todos los cómicos jóvenes decían, joder, este es el Richard Pryor del que tanto hemos oído hablar y teníamos ganas de verle. Y los cómicos más veteranos, más a lo mejor de la generación de Richard Pryor, les decían, joder, precisamente, dice, es que Richard Pryor es el único de todos nosotros que no le tiene ese miedo al fracaso. Entonces, a la hora de que una actuación está yendo mal, en vez de refugiarse en chistes que sabemos todos que funcionan para reflotar la situación, él se termina hundiendo del todo. Eso es lo que más me gustaba de ti cuando estabas en plan la escalera de Jacob y todo eso. Hostia, muchas gracias. Los días creo que ya lo hemos hablado. Los días en los que yo he visto que te estabas pegando una hostia como un pan, en plan que había tres personas riéndose y el resto de personas estupefactas, que les daba cosa irse. Claro, a lo mejor el resto eran ocho. Que esto no es lo más fácil. Sí, claro, tú actuabas también, claro, en la escalera, claro, de Jacob en esa época. Yo estaba los sábados y tú los domingos. Pero qué capacidad. O sea, yo recuerdo de. Claro, es una mezcla de sensaciones muy tocha, entre que te ríes mucho y entre que dices, pero este señor, ¿cómo puede estar haciendo eso? Decir, venga, pues esto no está yendo bien, vamos a continuar aquí y venga, De verdad, no te insisto lo suficiente, ¿cómo admiraba yo eso de ti, Joder, pues joder. Yo que me asustaba a la mínima, que solo han venido 15, que no se están riendo, ya me venía abajo y decía, no vuelvo a actuar. Y de repente me veía que tú estabas con 4 en la barra del bar y que seguías hacia adelante y yo decía, ¿por qué no puedo ser yo así? Hostia, joder, gracias por decirme eso. Me da un poco de pudor y de vergüenza, pero quiero decir, es que en el fondo, perdóname. En la escalera de Jacob, un día subiste a la barra del bar y tiraste un vaso por la escalera para abajo. Estaba yo ese día. Yo que ni me acuerdo. Me vuelvo en un segundo y de repente, antes de bajar, se ve un vaso, ¡boom!, bajando por las escaleras. ¿Un vaso de cristal? Sí. ¡Coño! ¡Hostias, tío! ¡Qué puto miedo! Yo lloraba de la risa. Había unas chavalas ahí, unos chavales ahí, como diciendo, Dios mío, no podemos salir de aquí porque por la escalera no se puede subir. Bueno. Nos va a ver. Increíble. Hostia, qué fuerte, tío. Increíble. Pues ya te digo, cuando una cosa obviamente, o sea, claramente fracasa, de ahí se sacan conclusiones. Por ejemplo, cuando llega la policía y ve una escena de un crimen, perdona. Que cuesta muchísimo cuando fracasas sacar conclusiones. Tan ahogado en el fracaso, o por lo menos a mí, sí. Me cuesta un montón. Hostia, yo creo que cuando cuesta sacar conclusiones precisamente es cuando todo sale bien. Cuando todo es una fiesta y nadie se para a pensar qué ha sucedido, porque bueno, ha salido bien de una manera natural. En cambio, cuando todo ha sido una catástrofe, ahí hay que levantar acta. Hay que llamar al forense. O sea, ¿tú recomiendas profundizar en el fracaso cuando se llega para poder sacar más conclusiones o no? Bueno, no es que recomiende, sino que de una manera natural todos en nuestra vida tenemos fracasos y yo creo que son oportunidades de oro para aprender de nosotros mismos. Ajá. Por eso te digo que yo ahora me encuentro muy bien, seguramente sea gracias a la última recaída que tuve. No sé si estoy mitificando esto demasiado, pero yo sinceramente me cuesta aprender de otra manera. Ya. Cuando todo va sobre ruedas, ahí me cuesta pararme a pensar. En cambio, cuando todo es una puta mierda, ahí digo, joder, vamos a pararnos un poquito. Este es un mensaje de Ignatius Farray para la izquierda en Andalucía. Claro, la izquierda debería ser eso, fracasar, cuanto peor mejor, quiero para decir. Todos. Exacto. La izquierda no debería ambicionar el poder, sino como una vez le dije a Chenique, que fueran dos colegas que no van más allá de charlar un rato por la tarde. Es verdad que el dolor te cambia un poco, porque es verdad, la felicidad es más estática. Sí, claro. Y yo conozco mucha gente que ha tenido hijos a raíz de que se le muriese un padre, por ejemplo. Uh-huh. Antes no lo querían, se muere un padre y de repente se convirtieron en padres. Y hay un punto transformador muy grande en el dolor. Sí. Que es básicamente fracasar provoca dolor y el dolor te empuja a cambiar, ¿no? Sí. Sobre todo la vergüenza, en mi caso. Ya te digo, en mi caso yo la vergüenza la atesoro como si fuera... pienso que es el sentimiento humano más puro. Entonces, en el fondo es un estímulo sentir vergüenza. Y lo he dicho otras veces, pero pienso que mientras tengamos vergüenza tendremos esperanza. Y el dolor es a lo mejor una consecuencia de esa vergüenza, ¿no? De pasar por esa experiencia. Pero sentir vergüenza de uno mismo, la verdad es que es a lo único que nos podemos agarrar al final. Ahora que hemos pasado, por ejemplo, por toda esta época pandémica y tal, hemos sacado que sí, que la sanidad pública, el sentimiento de solidaridad, pero en el fondo todo nace de sentir vergüenza de nosotros mismos. Y yo creo que ese es el sentimiento al que al final nos debemos agarrar. Alguien que tiene vergüenza de sí mismo es una persona de la que todavía se puede esperar lo mejor. No. Tenemos que dejar la entrevista básicamente porque hay un tope que se llama Gema. Sí. Así que, Ignatius, te queremos mucho, pero mucho. No te flipes. Bueno, gracias. El primer mandamiento que tenemos en nuestro chat de la angustia, que es tomarnos nuestro tiempo. Creo que es lo más bonito que se le puede decir a otra persona. Tómate tu tiempo. ¿Sabes? Quiero decir, es lo más respetuoso. Tómate tu tiempo, no te dejas avasallar por el tiempo que los tiranos nos quieren imprimir. Lo de la impuntualidad tuyo, eso que tu teoría de la impuntualidad es un poco eso. ¿Vale más tu tiempo que el mío? Es porque vale más el tiempo de un puntual que el mío. Ok. Claro, porque él es mejor que yo. Bien, bien. Un abrazo, bueno, Matthews. Te queremos de verdad. Muchas gracias. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. Que quiero explicar una cosa. ¿Os acordáis que el otro día perdí la riñonera y suelo llegar tarde, me despisto muchísimo? Lo vais a entender con esto. ¿Acabas de perder la riñonera? No, voy a sacar algo del bolsillo, ¿eh? ¿El mando de qué? ¿Eso de qué es? Del ordenador. Del Apple TV. El Apple TV, ¿la llevas en el bolsillo? En el bolsillo. Muy bien, pues un abrazo. Luego llegaré a casa, donde está el mando, lo pierdo todo, me enfadaré. Bueno. Así es mi vida cada día. Vamos a cenar. Tío, pues estaba escuchando la entrevista a Ignatius y yo quería decir que me siento también muy identificada con una cosa que ha dicho, que es lo de sentir la presión de querer estar siempre a la altura del cariño de la gente. Uh-huh. Porque, tío, es que de verdad que a mí eso me pasa mucho. Y ya de paso, agradecerle a todo el mundo que la semana pasada que no pude venir y nunca en mi vida he recibido tantos mensajes. O sea, ya en el cajón de YouTube había un montón, pero es que en mi Instagram, os digo, cientos de mensajes. O sea, eran todos dándome las gracias, diciéndome que siempre les ha ayudado mucho, que cuando tienen un mal día me escuchan y se ponen súper contentas, que no sé qué, que ojalá pudieran transmitirme lo mismo que yo les hago transmitir a ellas. Y, buah, chaval, me puse a llorar muchísimo viéndolo y nada. Que es verdad que luego eso, o sea, que como decía Natius, yo lo agradezco, pero que luego me genera una presión muchísimo de decir, madre mía, no estoy a la altura de esta gente son lo puto más, me quieren muchísimo y yo ahora tengo que ser la más graciosa o hacer la mejor reflexión del mundo y yo qué sé. Pero también hay, siempre se puede. También hay que aprender que lo de pisar el área o pisar charcos también sirve para que a la gente le sirva de algo. ¿Sabes lo que te digo? Que sería mucho más fácil no pisarlos, pero posiblemente no hubiera recibido todos esos mensajes tampoco. Con lo cual, el coste es un coste grande, pero también, digamos, el beneficio personal también es un beneficio grande. Ya. Como reflexión general de que a veces pensamos, si me metieran un lío menos, igual me iría mejor. Sí, pero también hay gente que te dice luego esas cosas tan guays y dices, bueno, pues ya pero está. Pero tío, si es que hay una realidad, que es que yo no sé vivir sin meterme en líos. Claro, pues eso. O sea, si es que... pero que me ha pasado toda la vida. O sea, que yo no sé ser una persona tranquila, media, que a mí me gusta pues todo lo extremo, ¿sabes? Si no me aburro, todos mis amigos somos extremos. O sea, yo a mi amigo José, a mí siempre nos dicen que somos como Amy Winehouse y Pete Doherty, ¿me entiendes? En plan de que somos como empújame que me caigo. Y me dice, pues porque es que esta es mi forma de ver la vida, mi forma de vivir, entonces la forma que tengo de transmitir el contenido que hago es que no puedo hacer otra cosa. ¿Qué más quisiera yo a veces que estar tranquila? Pero bueno. Entonces, como esto va a meterme en charcos, digo, pues venga, vamos a por otro. Venga, ¿tan viva? Pronto. ¿Tan pronto? Tan pero pronto y además... como ¿qué te ha dicho el médico de esto? Como he estado tranquilita, me he venido con una sección escrita de 4 folios. Claro que muy sí, bien, vamos, muy venga, bien. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver, resulta que esta semana ha salido un vídeo sexual de Santi Millán. Y me quedé bastante loca cuando, bueno, por supuesto voy a dejar claro que ni vi el vídeo, ni afortunadamente a mí me llegó, tengo muy buenas amistades porque no me llegó por ningún lado, yo solamente fue cuando abrí Twitter cuando me lo encontré, cuando me encontré la vaina, pero lo que sí que me ha dado como muchísima rabia, que digo, ¿cuándo acabaremos con esto, tío? Es que la inmensa mayoría de los mensajes que había eran... llamando a la mujer cornuda, haciendo memes de ella, haciendo coñas con la otra chica que sale en el vídeo, como de que le habían dado el pase de oro como en Got Talent, y es como de hostias, ¿cuándo? Como lo que decíais antes del capitalismo y tal, que la gente piensa antes que se va a acabar el mundo que el capitalismo, digo, ¿cuándo acabará la concepción de que la sexualidad es la manera más rápida de humillar y acabar con la imagen de una mujer? Digo, ¿lo conseguiremos alguna vez? O sea, porque tú fíjate que cuando sale un vídeo sexual con una mujer protagonista, que ya lo hemos vivido aquí, cuando creo que fue la primera o la segunda temporada, que fue el caso de Verónica, que fue una chica que acabó suicidándose porque bueno, pues una expareja suya coló un vídeo y lo acabó viendo toda la empresa. Pasaban por su mesa para reírse de ella en su cara. No pudo aguantar con la presión. Tenía dos niños pequeños y se acabó suicidando. Y cuando el protagonista es un hombre, lo que sucede es que todo el mundo va a las redes de la mujer a llamarla cornuda, un poco como no has sabido mantener a tu hombre a raya, ¿sabes? Como no le has dado lo que necesitaba para no irse. De hecho, ella misma ha hablado... Bueno, luego también decir que la función de los medios de comunicación ha sido terrible. O sea, te encontrabas con la mujer de Santi Millán rompe su silencio. Vale, pero ¿qué estamos hablando? ¿De Pasión de Gavilanes, tío? O sea, como una cosa, o sea, que estás hablando como de un delito contra la intimidad que no se puede permitir. Y encima lo estamos esto viviendo como vamos a ver quiénes son los implicados en esta telenovela. O sea, bueno, una cosa loquísima. La verdad es que ella ha dado una lección maravillosa. Sí. Solamente voy a leer la última frase con la que acababa la subida a sus stories, que decía: mierda de sociedad católica y patriarcal, los medios convencionales dais asco, habláis de estos temas como escándalos cuando en realidad tendríais que hablar de delitos o simplemente callar, que es efectivamente lo que habría que hacer. Callar, de verdad, sin callar, lugar a duda. Lo hablamos el otro día con la cosa tuya, callar, claro. Que los medios se callen a veces, que se callen, no, de verdad que se callen, mira, que están contribuyendo a un delito, que se callen, están contribuyendo a hacer daño a gente, están joder. Contribuyendo a un delito y están contribuyendo a poner cosas en un lugar en la sociedad que no les corresponde. Porque yo esto, tío, también lo he pensado con cosas en las que a mí me han pasado. Que dices, si esto... O sea, porque hay una cosa que es la ley legislativa y otra es la ley de la sociedad. La ley social, que es la que hace que las mujeres no hagan muchas cosas, porque si no... No es un delito del Código Penal, pero sí está visto como algo que te quita el honor, que te destruye como persona a los ojos de los demás. Y esto... Y la sexualidad tiene que ver con esto. Entonces, bueno, eso. Además, a ella misma le dicen, es que es la única forma que han encontrado de desprestigiarte. O sea, se hace como muchísimo hincapié en esto. Y no es lo mismo, por eso digo que no es lo mismo una cosa que otra, porque es que además con el sexo a nosotras siempre nos han hecho sentir sucias y culpables, y a ellos unos campeones. O sea, es que es imposible que signifique lo mismo. Y a mí me da mucha pena, tío, porque es que siento de verdad que estamos como en 2022 y que en este sentido las cosas no avanzan, y por eso cuando a nosotras todo el rato, a mí en particular, que me lo dicen mucho, es que hablar mucho de sexo, no sé qué, yo decía aquí en las primeras temporadas la coña de es que hago activismo sexual, digo, porque es que hay que hacerlo, porque es que a nosotras, por eso quiero dejar claro, no es lo mismo un hombre que una mujer, nos pasan cosas del tipo que no les pasan a ellos, claro. A ellos, pues, no les llamaban puta en el colegio. A ellos les decían, en todo caso, crack, te la has follado. Que además es como de, no te follas a alguien, follas con alguien. Y en todo caso, cuando tenemos 16 años, si alguien se folla a otro alguien, de verdad, éramos nosotras a vosotros, pues vaya cuadro. Y ya está. Mira que viene vuelto de vacaciones. Sé cuántos ángulos que están mal en todo lo que ha dicho, ¿eh? Pua. Es increíble. No, es que es increíble. Amigos, cuando os digan de ver el vídeo de Santi Millán o cualquier no, otro... No, es que no. Decís que no y os enfadáis. Claro. Un poquito de censura. Cuatro pollos esencios. Cadena Ser, la fuerza de la voz. El humor está en la Ser. Qué Oye, guay. El programa de la semana pasada estuvo muy bien. Estuvo muy bien, la verdad. He recibido muchas llamadas. Sí. Muchas. Muchas. De gente diciendo, yo hacía tiempo. Hacía mucho tiempo. Que yo no me reía así. Fui yo el que le llamó. Cadena Ser, la radio. Con mejor humor. Buenas noches, soy Héctor de Miguel, hoy es viernes 24 de junio, esto es Hora 20 y pico, y quiero haceros una pregunta. ¿Sabéis qué ocurre cuando metes un hámster en un microondas? En principio nada. Pero si le das a la ruletilla... Ya os la respondo yo, lo mismo que a mí cuando me encierras en este estudio durante más de 120 programas, que exploto. Vamos con el resumen de la semana. Lunes, utilizo un método infalible para sofocar el incendio de Zamora, el populismo. Mucho voto. Es lunes 20 de junio, yo soy Héctor de Miguel, esto es Hora 20 y pico y empezamos con una pésima noticia. Hoy será el último día en el que escucharéis esto. Mucho voto. Ay, mala noticia para los fans de La Voz de Julio, pero grandísima noticia para esta panda que tengo aquí de guionistas que han gastado ya todos los chistes sobre las elecciones andaluzas. Venga, a ver dónde colocáis hoy la coñita diaria de la vaca Fadi. Anoche conocimos por fin los resultados de las elecciones andaluzas y Juanma Moreno, el mejor accionista de Puleva... Sé que sois gilipollas. Menos mal que ya dentro de poco vais de vacaciones y os pierdo de vista. No. Ah, que no tenéis dinero para vacaciones. Bien, como decía, Moreno Bombilla ha conseguido 58 escaños y según muchos analistas es el gran salvador de la democracia. Gracias a su histórica victoria nos hemos librado del fascismo de Vox y nos hemos quedado con el del PP. Soy consciente que tengo que gobernar para todo. Incluso aquellos que no han optado por nuestra fuerza política pueden esta noche dormir tranquilo, porque sabemos gobernar para todo. El vídeo está cortado, ¿no? Porque la frase completa es sabemos gobernar para todos nuestros familiares. La familia es lo más importante que tenemos. La mayoría absoluta del PP le salva de tener que gobernar con Vox, jódete maño, que ha conseguido colocar a 14 fascistas en San Telmo, 14 personitas que recorrerán el Parlamento andaluz preguntándose ¿qué es la masturbación? El partido Lince, Ciudadanos, se queda sin representación y su líder, Juan Nadie Marín, ha sido de los pocos que ha practicado la sacrosanta autocrítica. De hecho, ha presentado su dimisión. Pero no os preocupéis porque le auguramos un gran futuro en televisión, concretamente en Masterchef. ¿Cómo se hacen las torrijas? Yo lo hago con un poquito de manzanilla, mojo primero el pan, después en huevo. Y en el bloque de la izquierda, pues ya sabéis, salir, perder, el rollo de siempre. No, hombre, no. O sí, bueno, o yo qué sé, allá cada cual. Malísimos resultados, división y una excusa. Ojo, la abstención, que ha sido del 41,51% respecto al 41,35% que fue en 2018. Claro, esos 13 escaños que han perdido están en ese 0,16%. Todo cuadra. Claro, cariño. Y como no podía ser de otra forma, en una noche como la de ayer no faltaron las puñalas en la espalda. Mirad qué estilo tienen Puzles Nieto y Teresa Rodríguez haciendo autocrítica. Veníamos de una situación muy difícil. Estábamos en la UBI, como decía aquel. Nos habían echado del grupo parlamentario poniendo a 11 diputados en el absoluto apartheid político. Lamentablemente... La fuerza política que no se sumó ahora creo que podrá ver el destrozo electoral y por tanto social que provoca la desunión. Bueno, es que la estrategia ha sido fantástica, o sea, que han pasado de 17 escaños en 2018 a 7 entre las dos formaciones. Lo de sumar ha empezado restando, Yolanda. De hecho, a Yoli le ha costado menos poner de acuerdo a patronal y sindicatos de lo que le va a costar poner de acuerdo a las izquierdas. Suerte con eso. Mentir es pecado. Aún tiene un año para intentar ilusionar al electorado de izquierdas y estropearlo todo la última semana. Lo de poner excusas también se le da muy bien al PSOE, cuyo candidato era... Algunos dicen que soy un soso. Ese. John Litter Schwartz, Juan Espaditas. ¿Qué pasará la historia del socialismo por conseguir un resultado récord en Andalucía? Récord a la baja, 30 escaños. ¿Y qué ha dicho Pedro Sánchez? Aparte de felicitar al PP en un tuit, Pedro Sánchez, que es el que puso a Espaditas. Pues no sabemos, no sabemos qué ha dicho, no sabemos dónde está ni siquiera. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Dios. Es inquietante, ¿eh? El hacer siempre está. Retírate, Pedro. Si ya puedes querer sin arriesgarte, dices que... equivocarte. Nunca ha sido fácil perder. Si es importante, dime que te sabe mi piel antes de marcharte. Lloras cuando el día termina y en la oscuridad solo quieres gritar. Grítame que nunca has querido un final. Júrame que nunca le has mentido al tiempo. Baila más de cerca, hazme una señal. Deja que el destino guíe este momento. Grítame que nunca has querido un final. Júrame que nunca le has mentido al tiempo. Baila más de cerca, hazme una señal. Deja que el destino guíe este momento. Martes, la dimisión de Mónica Oltra me obliga a hacer el periodismo y a retrasar un partido de pádel. Economía. Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 21 de junio, esto es Hora 20 y Pico. Yo soy Héctor de Miguel y te cuento que alguien del gobierno de coalición ha propuesto crear un cheque de 300 euros para familias vulnerables. Y no, no pienso decir quién lo ha propuesto y quita eso de aquí. ¡Cojones ya! Si tanto os gusta, le vais a escribir los datos a ella. Tú, número 22, a llorar, al cuarto de llorar, a vuestro cuarto, vaya. Efectivamente, ya está otra vez esa persona de la que ustedes me hablan legislando para vosotros y os ha traído el cheque millennial, el cheque homeless, el cheque guionista de Hora 20 y Pico. Podemos ya se encuentra negociando esta propuesta que trata de compensar la subida del precio de la cesta de la compra, porque ¿para qué meter mano directamente y fijar los precios y regularlos? Eso no. No. No. No, no, no. Eso sería... ¡el comunismo! Y eso no, mejor ir poniendo parches con paguitas que permitan a los supermercados subir más los precios. Hola, mercadona. Porque que no haya funcionado con la gasolina ni con el alquiler no quiere decir que ahora no funcione, ¿no? A la tercera va la vencida. No. Hay que seguir intentándolo, como con la República. Hablando de gasolina, cuando paréis a repostar camino de la playa, igual ya nos da para tomar el café porque España... ha pasado de ser uno de los países europeos con los carburantes más baratos a uno de los más caros. Después de la ideaza del gobierno, la gasolina ha subido 30,4 céntimos de euro y el gasóleo 20,6. Pero hay que mirar el lado positivo de las cosas. Las empresas petroleras han obtenido más beneficio. ¿Te acuerdas que iban a cerrar todas las gasolineras porque los pobres? Pues al final no. Así que este verano, mientras tú no puedes echar gasolina en el coche, habrá un empresario más con dinero, con barco nuevo, con... coca, con putas... y toda esa felicidad la estarás pagando tú. ¿Y no es bonito ver a un rico feliz en un yate, disfrutando? Mira qué tierno. Y esa es nuestra obligación, hacer a los ricos felices. Que luego, si no, se lía. Que de tener un rico a favor a tenerlo en contra. Y para acabar este bloque económico con optimismo, Nadia Eurillos ha reconocido que la inflación será más alta y durará más de lo que se estimaba. ¡Bien! ¡Yupi! Así que para resumir todo este carrusel de economía, una conclusión. Vas a ser cada vez más pobre. Y esto te seguirá jodiendo la vida. Pero no pasa nada. Porque la vida es... derecho, pero también es un bien de mercado. Nacional. La presidenta del partido Lince, Ciudadanos, dice que hará una renovación profunda después del resultado en Andalucía. Suponemos que esto está mal y quiere decir refundición, porque la única salida que le queda es esa, fundirse, enfriarse un poco, convertirse al independentismo, reactivar toda esa movida y cuando ardan las calles de Barcelona, ¡zas!, resucitas a Albert Rivera y que vuelva a aspirar a presidente. Claro que para eso tendría que incluir caras nuevas y simular un poquito de regeneración, como ha hecho el PP. Gente de esta, pues yo que sé, que da titulares pero que no hace nada, como Toni Cantó. No he hecho nada útil en mi vida. O un Fran de la Jungla, que se encargue de domar a las serpientes. Claro, cariño. O Chanel, que distraiga a Girauta para que no haga el subnormal. O Santi Millán, que total, el cartel desnudo ya lo tenemos. La policía encuentra armas y fotos de Hitler y Franco en la casa del asesino de la calle Serrano de Madrid. Conde de Atarés, marqués de Perijá y grande de España. Estos eran los títulos que ostentaba el personaje. Porque en España tendemos a hacer grandes y nobles a todos los que presumen de escopeta. Buenas noches. Este Joker forocochero era conocido en el barrio y sus vecinos afirman que solía cantar el cara al sol en las reuniones de la comunidad o que era habitual verle disparar a unas dianas en el patio interior del edificio. Soy falacrista. A ver, yo creo que ya como país deberíamos de plantearnos lo de subvencionar a esta gente, que es que tiene otra educación, que no quieren trabajar, que no se adaptan a nuestras costumbres. Y así estamos, que no te puedes acercar por los barrios donde viven, coño. Estamos manteniendo con nuestros impuestos a estos parásitos mientras tu abuela se queda sin pensión. sonrisa que algunos nos tenían. Ves cómo no había que gustar. Que puede ser que me equivoque. Y puede ser que te trastoque. No digo que sean iguales todas las olas del mar. Yo quiero. Miércoles, el alcalde de Valladolid me llama en directo para rectificar al programa y tender puentes. Muy buenas, hoy es miércoles 22 de junio, esto es Hora 20 y Pico, y lo primero que te cuento es que tengo al teléfono a una persona con la que tenía muchas ganas de hablar. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ¿qué tal? Muy bien, Héctor, ¿qué tal? Pues muy bien, te hemos llamado, bueno, nos has llamado tú, porque se ve que el lunes hubo algo que dijimos en relación a los incendios de Zamora. Yo dije que Valladolid era la provincia de Castilla y León con más parques de bomberos de la comunidad, concretamente 7, mientras las otras provincias tenían 2 o 3 como máximo, y tú quisiste puntualizarme por Twitter algo que yo te pido que por favor me puntualices por aquí otra vez. Sí, bueno, yo creo que el planteamiento de partida ya contiene un error, y es que enumera los parques de bomberos que hay en la comunidad autónoma como si fueran parte del dispositivo de extinción de incendios forestales, y de esos ninguno se dedica a la extinción de incendios forestales. Todos ellos además pertenecen bien a ayuntamientos o bien a diputaciones provinciales. Ninguno es de la Junta de Castilla y León, que es quien tiene la competencia en materia de extinción de incendios forestales. Lo importante es subrayar que si Valladolid tiene 7 parques es fundamentalmente porque es la zona más poblada de la comunidad, pero además porque las instituciones provinciales y locales son las que se han preocupado por nutrir el dispositivo de extinción de incendios. Y quizá aquí, pues yo creo que donde hay que poner el acento es en que realmente el dispositivo de extinción de incendios de Castilla y León, el de los, digamos, incendios forestales, es un dispositivo amateur, un dispositivo temporal que no tiene un carácter permanente, y es un dispositivo que carece de profesionalidad y del más mínimo plan de prevención. Es decir, que los fuegos en Castilla y León, cuando se producen en un bosque, pues se apagan a base de voluntarios, y bueno, no digamos ya cuando se producen fuera de lo que se considera que es la temporada, que empieza el 1 de julio. Claro, y las diputaciones, ahora que dices eso, me surge una duda que fue la misma duda, fíjate, que preguntó el padre de Joaquín Sabina antes de morir. ¿De dónde sacan tanto dinero las diputaciones? No, bueno, no es que tengan tanto dinero, tiene mucho más dinero la Junta de Castilla y León. De hecho, las diputaciones provinciales de Castilla y León no destacan precisamente por su capacidad económica. Otra cosa es que prioricen unos gastos o unas inversiones frente a otras. El problema de la comunidad autónoma de Castilla y León es que lleva muchos años dando la sensación de que para ellos los incendios forestales pues no son una prioridad, y no invierten dinero ni en la prevención ni en las tareas de extinción de los incendios una vez que esto se produce, ¿no? Claro, y ahí te quería preguntar por eso. ¿Qué parte de responsabilidad crees tú que tiene en el destrozo que ha habido en Zamora la Junta de Castilla y León directamente? Toda, absolutamente toda. Es decir, tiene las competencias, es la que habilita los dispositivos. Hace bien poquito el máximo responsable de la materia dijo públicamente que no compensaba o que era un despropósito mantener un dispositivo estable durante todo el año, y bueno, es la que no ha intervenido en esta materia en los años y años y años que lleva gobernando aquí. El mismo partido, ahora acompañado por otro, que todavía yo creo que en este aspecto tiene planteamientos peores, ¿no? Recortar gasto público, eso sí, nos suprimen el impuesto de sucesiones y demás, que beneficia a unos pocos, y dejan servicios básicos esenciales, como es la extinción de incendios, pues poco menos que a la suerte. Es decir, a la suerte de que haya pocos incendios y de que se produzcan todos concentrados en una misma época, para que de esta manera pues causen el menor daño posible. Me hablabas ahora de esa otra parte que hay ahora en el gobierno de Castilla y León, la parte que está impidiendo que el comunismo triunfe en la comunidad. ¿Qué te parece que seamos la única autonomía de España en la que la ultraderecha forme parte del gobierno? Mañueco pretendía mejorar su situación y yo creo que la ha empeorado. Estaba acompañado de Ciudadanos, que, y sobre todo, bueno, pues de un vicepresidente que no parecía que le diera demasiada tranquilidad, pero ahora está en una situación mucho peor, y sobre todo está en una situación muy bochornosa, porque ser el único gobierno de España y uno de los pocos de Europa en los que la extrema derecha ocupa un lugar importante, pues bueno, no es motivo, yo creo que es motivo de bochorno. Para mí desde luego lo es, y yo creo que para el conjunto de los vecinos y vecinas de Castilla y León, ¿no? Y es verdad esto que dices, ¿no? Tenemos a consejeros de Vox que se pasan el día diciendo que el problema que hay que combatir es el comunismo. Claro, que hubiera sido de Castilla y León de no ser por el comunismo, ¿no? Los últimos 40 años el comunismo ha campado sus anchas por Castilla y León, y claro, es lógico que tengan esa preocupación en la mente, ¿no? Y claro, mientras se dedican a combatir ese comunismo que no existe, pues claro, dejan de combatir los fuegos, que eso sí son reales y causan pues la desolación que han causado en una provincia como Zamora, además, que era lo que le faltaba ya, sí, tener una tragedia de estas dimensiones, ¿no? Por añadir algo de optimismo a la conversación, ¿tú crees que va a ser una legislatura corta? Yo estoy optimista porque creo, sinceramente, que si algo de bueno va a tener este gobierno es que va a ser el último gobierno de la derecha en mucho tiempo en Castilla y León. Yo creo que esto es el remate ya de toda la capacidad de aguante que puede tener un territorio, ¿no? No sé si va a ser corto, porque aquí el problema es que quien tiene que adelantar las elecciones, en el caso de que vea que esto no se puede soportar, y yo creo que ya es consciente de ello, probablemente no sea el candidato, ¿no? Entonces, claro, si su partido no le va a ejercer el candidato, pues difícilmente va a adelantar las elecciones. ¿Cómo lleváis los de Valladolid? Que todo el resto de la comunidad siempre le echemos la culpa de todo a Valladolid y os llamemos Fachadolid. Yo soy de Salamanca y me hace gracia que la gente de Salamanca diga Fachadolid como si nosotros fuéramos bolcheviques. Pues sí, la verdad es que, bueno, lo de Fachadolid, yo creo que eso cualquiera bien medianamente informado sabe que no es cierto, ¿no? Yo soy el segundo alcalde socialista en el último periodo democrático y el tercero en la historia de la ciudad, pero es que cuando hubo democracia en la Segunda República, los alcaldes fueron todos del PSOE, ¿no? Yo creo que Valladolid es una ciudad, probablemente conservadora en algunas cosas, pero bastante progresista en otras, ¿no? Y es una ciudad bastante equilibrada, ¿no? Sí, tengo pena por cómo nos miran desde otros lugares de la comunidad. Yo creo que aquí, y esto lo ha hecho muy bien el PP, aquí se ha aprendido a encontrar un responsable de los males que afectan a todos en los éxitos de otros, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene esta comunidad no es Valladolid, es la derecha que lleva casi 40 años aquí gobernando y que no ha generado más que despoblación, desigualdad, desequilibrios territoriales, estructurales, en fin, yo creo que el problema se llama derecha, no se llama Valladolid. Aún así, ¿tú crees que Castilla y León, que esto se dice mucho, es una comunidad artificial? Yo creo que tenemos, es verdad, elementos diferenciales, ¿no?, entre las distintas provincias o distintos territorios, pero yo creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, muchísimo más. Es decir, entre un señor de León y un señor de Valladolid, las diferencias son mínimas, por no decir casi inexistentes, ¿no? Por tanto, no hay razones para repudiar la existencia de esta unidad entre las 9 provincias que forman Castilla y León. Yo sinceramente creo que no, que ahí hay más, como digo, de búsqueda de agravios y de excusas y de problemas que no son reales y que no se corresponden con la situación de la población de la comunidad, ¿no? A mí en realidad me gustaría pertenecer a Portugal, pero eso es bastante complicado. Oye, voy a acabar la charla. A mí me gustaría que fuéramos un país que estuviera unido a Portugal. A mí también. Yo creo que los portugueses también lo quieren. O sea, sí, sí. Que por primera vez probablemente en la historia de la humanidad haya dos pueblos que renuncian a una parte o que renunciarían muy a gusto a una parte de sus señas de identidad o de su soberanía para compartirla con otros, ¿no? Portugal, lo mejor. Oye, voy a acabar la charla contigo preguntándote por la mayor polémica que ha habido en los últimos años, probablemente en Valladolid. ¿Qué te parece el nuevo escudo del Real Valladolid? He eludido pronunciarme, ¿no? Pues es el momento, es el momento, Óscar, mójate. Bueno, yo creo que es una decisión que ha tomado el club. Cambiar un escudo es muy complejo. Yo renuncié a hacerlo con el de la ciudad, que contenía pues algunos elementos también o vestigios de la dictadura, porque sabía lo que iba a suceder, ¿no? Yo creo que cuando la gente acaba haciendo suyo algo y se olvida de los orígenes o de las causas que lo conformaron, pues luego resulta muy complicado quitarlo, ¿no?, y moverlo. Entonces, bueno, la estrategia del club, yo creo que es una estrategia muy profesionalizada, muy que tiene mucho que ver con el marketing y demás, pero quizá, bueno, pues no conecta con el sentimiento local, ¿no? Y cuando tocamos cuestiones que tienen que ver con los sentimientos, razonar es muy difícil. Ahí se lía. Es la cosa de Ronaldo, ¿eh? ¿Te llevas bien con él? Sí, tengo buena relación con él. Yo he tratado siempre de llevarme bien con los presidentes de los clubes. Carlos Suárez, el anterior, es buen amigo y Ronaldo, bueno, pues le ha aportado muchas cosas buenas al club, le da visibilidad a la ciudad, es un hombre que es un icono mundial y bueno, pues trae cosas positivas para el equipo, ¿no? Con independencia del mayor o menor acierto de alguna decisión. Pues muy bien, Óscar, muchas gracias por atendernos en hora 20 y pico. Cuando vengas por Madrid, lo que sea, cojas el AVE, pues nos avisas, te vienes por aquí un rato, ¿vale? Pues encantado, la verdad que os sigo siempre con mucho interés y encantado de que me hayáis dado la oportunidad de aclarar alguna cosa que yo creo que es bueno que se sepa. Gracias, Óscar Puente. Gracias a vos. vosotros. Un abrazo fuerte. Sucesos. Y primeras consecuencias políticas del incendio de la Sierra de la Culebra, también conocido como el araquiri de la naturaleza, para no verle la cara al muñeco de Vox. Luis Seatranca ha anunciado que el PSOE registrará la puesta en marcha de una comisión de investigación. Que tampoco hace falta, tanta investigación. Si esto al final se arregla, pues como todo, con billets. Billets que saquen de la precariedad a los cuerpos de bomberos de Castilla y León. Porque de aquí a que llegue el personal necesario habrá más bomberos que árboles. O peor, habrá más bomberos que población. Está todo muy mal. Ya van más de 30.000 hectáreas arrasadas por el fuego, para que lo entendáis los de Madrid, 30.000 Bernabéus. Y yo solo puedo pensar en una cosa. Vox dijo que venía a acabar con las autonomías y la verdad es que hay que reconocer que el plan les está saliendo de puta madre. ¿Y? 5.000 zamoranos han salido a las calles para protestar contra el gobierno pirómano y pedir la dimisión del presidente Muñeco y su consiglieri de medio ambiente, Suárez Quiñones. No hagáis rimas. ¿Pero cómo va a dimitir Muñeco, hombre? ¿Cómo va a dimitir con lo que le ha costado llegar hasta aquí? Que ha tenido que meter a los racistas en el gobierno y todo, el pobre. Aunque igual repite elecciones, conociéndole. Nada de eso en vano, pena y pecado, amor sincero. Empezar de cero, vuelta al ruedo, con o sin hielo. Los dos empapados, enloquecidos, vamos sin frenos. Solo acelero, solo te miro y siento que vuelo, pero vamos a vernos todo ardiendo y tú y yo aquí sentados. Lo bonito es que nunca lo imaginamos. Lo mejor de todo esto es que ha pasado. No sé cómo empezamos, pero mira dónde estamos. Tengo a Cupido a mi lado, se le está pasando el pedo. Voy con los ojos cerrados, pero agarrado de tu mano, así me siento más seguro. Baby, eso lo tengo claro. Quédate conmigo, quédate conmigo. Me quedo contigo, me quedo contigo. Quédate conmigo, quédate conmigo. Me quedo contigo, me quedo contigo. Jueves, guerra, crisis energética, inflación, pero el gobierno de España se ocupa de lo que verdaderamente importa, el independentismo catalán. Nacional. ¿Qué pasa? Hoy es jueves, jueves, jueves, jueves, 23 de junio. Felicidades, Beatriz. Esto es Hora 20 y Pico, yo soy Héctor de Miguel y os cuento que el gobierno más progresista de la historia ha dicho hasta aquí y se ha ocupado por fin del tema que le quita el sueño a toda la ciudadanía española. El independentismo catalán. Me suda el chichi.com. Estaban en Logroño preocupados con esto. Para reparar las relaciones con Cataluña después de la crisis Pegasus, Moncloa ha organizado un First Dates. Hoy han ido a cenar al restaurante del amor Félix Rebaños, 46 años, bastante controlador, experto en promesas. Laura Vilagrá, 45 años, desconfiada e independiente. A priori, edades similares y cosas en común. Pero ojo, porque cuando ella pidió calzots y el chuletón a la brasa, empezaron las primeras rencillas. Como podéis observar en la foto, la cosa no fluyó como se esperaba en esta primera cita. Carlos Sobera acompañó a Laura a la mesa y su decepción fue mayúscula al comprobar que no iba a cenar con Pretty. Es que sois unos canallas. Pero en general, ¿cómo fue la cita? ¿Bien o mal? Pues como todas las citas, depende a quién le preguntes. Por un lado dicen que ha sido una reunión cargada de reproches, pero también sincera y constructiva, y sobre todo con los móviles apagados. Nah, es broma. Luego la han vuelto a escuchar entera en casa. Esta es su democracia plena. Algo sí que han sacado en claro. Habrá otra cita. Bien. Pero no entre ellos. Oh. Será entre Priti y Aragonés. Y han acordado que tiene que ser antes de agosto. Pues claro, ya sabéis que quemar contenedores en plena ola de calor, la perecilla, ¿no? Te esperas al 1 de octubre que hace más fresco. Y buena noticia para los guionistas. No, para vosotros no. Para vosotros no. A los yolandeiros estos ni agua. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo el despido del guionista de Televisión Española que rotuló Leonor se va de España como su abuelo. Y qué bonito, ¿eh? Al final ha habido concordia. El trabajador ha vuelto a su trabajo y Juan Carlos ha vuelto a España. ¡Se cierra la transición! Ah, por España. El despido tuvo lugar en febrero de 2021 y tras esta anulación el trabajador tiene derecho a ser readmitido, además de que le sea abonado el salario no percibido durante este tiempo y una indemnización por daños morales de 10.000 euros. Poco me parece. No habéis visto eso junto nunca, ¿no? No. Sería la primera vez que se indemniza a alguien por daños morales relacionados con la Casa Real. Y fíjate, eso que a este guionista ni siquiera le han tirado de un barco ni le han pegado un tiro. Yo dimito. Aquí ese problema con los rótulos, eso no va a pasar nunca. Porque yo a estos los tengo atados y bien atados. Literalmente. ¿Pero qué, qué cojones hacéis, hombre? ¡Quitad esto! ¡Quita esto, hombre! ¿Que los guionistas quieren entrar en directo? Pretty, pretty, pretty. Héctor, tenemos a Pretty. Si quieres volver a dormir con él esta noche, cómpranos sillas para la temporada que viene. No, a Pretty no, ¿eh? A Pretty no, por favor. A Pretty no, que cuando nos mandó las pizzas, os dejé los bordes. Estamos muy locos, Héctor, ¿eh? Que si no hay silla, por lo menos agua, ¿eh? No, con Ángels os voy a mandar, con Ángels. A ver si os endereza, que sois unos flojos. No, tampoco hay que llegar a eso. Que sea la última vez, ¿eh? La última vez. Y de llevar zapatos os olvidáis. Y atención, porque estamos ante un nuevo caso de adoctrinamiento. Feijóo se gastó más de 3 millones de euros de la Xunta en fomentar el uso del gallego en medios de comunicación que ni siquiera utilizan esa lengua. Bueno, sí la utilizan, pero para lamerle el hojaldre a Feijóo. Los periódicos pillaron las ayudas, pero no hicieron nada en gallego porque eso para el PP es sedición. Esta es una gran nación. Por ejemplo, La Voz de Galicia, sociedad anónima que recibió 15 millones de euros en ayudas y aún así adujo pérdidas económicas y justificó unos cuantos despidos, que espero que no fueran en gallego, porque claro, ahora mismo habrá gente que no sabe si está despedida o no. Ese no graba aquí. Ya no tenemos una guía en esta gallega, para decir estas cosas. Internacional. Y ojo con esta noticia porque resulta que igual en Reino Unido ven este programa. Algunos medios de comunicación británicos tachan a los españoles de vagos. Es decir, hacen con España lo que aquí hacemos con Andalucía. Guionistas andaluces sí hay, tranquilos. El país está viviendo la mayor huelga ferroviaria desde hace 30 años y varios diarios han tildado de costumbres españolas algunos de los derechos laborales por los que estos trabajadores están luchando. Bueno, pues nada, pues seremos unos vagos, pero sabemos utilizar la barandilla del balcón. Tengo más. Seremos unos vagos, sí, pero mira qué dientes, mira qué dientes. Tengo más. Seremos unos vagos, pero respetamos el derecho a huelga. Otra cosa es que la hagamos. Tengo más. Seremos unos vagos, pero sabemos freír el pescado y enfriar la cerveza. Y sí, seremos unos vagos, pero al menos no mantenemos con nuestros impuestos a una familia de parásitos con Bueno, eso igual sí. Héroes de guerra. Hoy hemos descubierto que hay un trabajo peor que ser guionista en hora veintipico. Llevarle la mierda a Putin, literalmente. Estallidos de caca. El líder ruso viaja con su propio inodoro para que sus enemigos no le roben las heces. Además tiene una persona que recoge sus mierdas, las mete en bolsas y las lleva de vuelta a Rusia, de donde nunca deberían haber salido, para quemarlas en lo que se conoce como Operación Husky Siberiano. Esto lo hace Putin para que sus enemigos no puedan analizar sus heces y saber su estado de salud física. La mental está claro cuál es una bolsa llena de mierda también. Ocio y tiempo libre. Según una encuesta del Instituto IMOP, un 48% de los españoles aprueban al rey. Se ve que se ha presentado un examen. O igual han hecho la encuesta a la moraleja, no lo sé. En fin, vamos a dar paso a nuestra experta en Casa Real para que nos cuente muchas más cosas. Adelante, Susana Grito. Buenas noches, bienvenidos a Espejo Turbio. Se cumplen ya 8 añitos de la proclamación como rey de Felipe VI, que está en su mejor momento desde que el generalísimo le pasó el testigo a mi Juancar. También es cierto que, según la encuesta que presentó el señor de antes, un 28% de los españoles es crítico con la corona. ¿Eres uno de ellos? Pues tengo un mensaje para ti. Tienes que ver más mi programa, verás que cambias de opinión y que pones una alarma. Otro dato importante de la encuesta es que la mayoría cree que Leonor gobernará. Bueno, a ver, yo creo que esto al final dependerá de lo de siempre en los Borbones, ¿eh? De la opinión de su hermana. Buenas noches. Pero aquí lo importante de todo fue lo que dije ayer en El Hormiguero, que me tiraron de la lengua. A mí no me gusta, pero es que Pablo es muy incisivo. Y es que, por favor, vamos a dejar de llamar emérito a Juan Carlos, que no le gusta, no le gusta. El pobre, pues ya tiene bastante ya. Y además es verdad, no es emérito él, es rey. Así que a partir de ahora a Felipe se le llama el hijo del rey, que solo tiene 55 años. Aún no se ha hecho un hombre como el padre. La casualidad que en estos momentos me llega un mensaje, no os lo vais a creer, a ver qué dice. Susanita, que no me contestas a los mensajes. Ay, Juancar, por favor, perdonas. Estaba transmitiendo tu voluntad, ¿no? Aquí en directo. Voluntad la llamo yo también, mira. No, Juancar, no, por favor. Ah, pídeme explicaciones de esto. Sociedad. Según publica hoy El Español, España gana en Europa en consumo de cocaína. ¡Ahí está! Yo jamás me he metido una raya de coca. Oh, son ustedes una vergüenza para España. ¿Lo escuchan? Con coca, con putas. ¿Y? Que hay que ver cómo somos, ¿eh? No digo de viciosos, que un poco también, sino de competitivos, porque luego lees el artículo y ves que otros informes, como el de Naciones Unidas, dicen que nos supera Bélgica. ¿Cómo? O sea, estamos manipulando lo que sea para salir ganando nosotros al final, aunque sea en consumo de cocaína. Es que siempre hay que aspirar a ganar. Y hasta aquí el resumen semanal de Hora 20 y Pico. Recordad, la semana que viene es la última. El programa volverá en septiembre. El equipo de guión, pues depende. No sé si aguantarán tanto tiempo sin comer. Hasta la semana que viene. Cadena SER. La fuerza de la voz. Oye, ¿te hace un cine esta tarde? Oye. Hola. Perdona, no te había oído. Es que estaba... ¿En las nubes? No, estaba en Murcia. ¿Murcia? Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras... ¿Murcia? Donde quieras. Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti. Son las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias. En Marruecos, el gobierno cifra en 18 las personas que han muerto mientras intentaban cruzar este viernes la valla de Melilla. 13 de los que se encontraban en estado grave han fallecido, según las autoridades locales de Nador. Entre los heridos hay 63 migrantes y 140 agentes de las fuerzas de seguridad, 5 de ellos, de hecho, en estado grave. Más cosas, Josep Borrell ha llegado a Irán. Allí abordará las negociaciones para salvar el pacto nuclear de 2015 que llevaban paralizadas desde marzo. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Borrell ha viajado a Teherán en busca de un acuerdo que permita levantar las sanciones y, por tanto, a la Unión comprar petróleo iraní. Un acuerdo con Irán significaría, naturalmente, que Irán volvería a los mercados internacionales, podría exportar su petróleo, y en un momento en el que los europeos estamos queriendo abandonar el petróleo ruso, pues el mercado estaría más equilibrado si hubiese una mayor oferta. Eso también es una ventaja, sería una ventaja para nosotros. El pacto nuclear con Irán está paralizado desde que hace 3 meses decidieron salir los Estados Unidos, una posición que pueden modificar si Irán ofrece algo más de información sobre sus programas. En Estados Unidos, la costa oeste promete blindar el aborto, mientras que 9 estados lo han prohibido y otros piensan hacerlo pronto. Esto ha ocurrido después de que el Supremo haya anulado una ley que amparaba las interrupciones voluntarias del embarazo y ahora cada estado podrá hacer lo que quiera. Joe Biden ha dicho que el tribunal no tiene la última palabra y pide que sigan manifestando pacíficamente la gente. Es un día triste para el país, pero eso no quiere decir que la lucha haya terminado. Quiero hablar claro, sin contemplaciones. La única manera en la que podemos garantizar el derecho a decidir de las mujeres es aprobar una ley federal en el Congreso. Los votantes tienen que ser escuchados. El gobierno italiano ha extendido hasta el 2 de agosto la rebaja de 30 céntimos por litro para la gasolina, el gasóleo, el gas y el metano para ayudar a las familias y las empresas a afrontar el problema del encarecimiento de los precios por la guerra de Ucrania. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Es la decisión del gobierno de Roma, fuertemente criticada por las asociaciones de consumidores, que la han calificado de decepcionante e insuficiente. Recuerdan además que desde el inicio del año, la gasolina y el diésel han aumentado un 20 y un 26% respectivamente. El ejecutivo del primer ministro Draghi prepara otro decreto de descuento en el gas y en la electricidad por valor de 7.000 millones. Otra decepcionante e insuficiente medida, según las organizaciones de consumidores. Según sus estimaciones, las familias italianas pagaron en el 2021 una factura energética global de 32.000 millones, que este año se doblará. Pero el gobierno, denuncian, subvencionará menos del 5% del aumento. De momento es todo. Os dejamos con Punto de Fuga. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos.